La órbita de Endor. Saludos mundo, estamos en un punto donde se nos vienen un montón de estrenos de los nuestros, a los que no, nosotros pues no nos vamos a resistir, no vamos a ser nosotros los que lo hagamos. De hecho, en cuanto lleguen es que se van a ir encadenando uno detrás de otro, con lo cual todas aquellas personas que nos achacaron falta de actualidad durante la pandemia, pues bueno, entiendo que ya han captado que nosotros no nos regimos solo por la actualidad. Aparte, es que no había actualidad, la gente quería una actualidad que no existía. Pero bueno, lo cierto es que ahora nos va a salir la actualidad por las orejas, porque es una actualidad que va a mandar y mucho. Por eso, en cuanto, oye, tenemos así una especie de impasse como el de este inicio de semana, pues recurrir a la nostalgia es lo suyo. Y la nostalgia siempre está ahí, siempre está a nuestra disposición, porque por mucho que creas que ya te estás quedando sin títulos, sencillamente no es así. Y antes de que llegue Spider-Man, antes de que llegue Neo, antes de que llegue Boba Fett, algunos otros estrenos que hay por ahí, habrá que ver si hacemos Ojo de Halcón o no. También va a depender un poco de todos vosotros y vosotras si queréis que lo analicemos o no. Y como esos estrenos llegan casi sin margen, ¿no? Porque cada semana vamos a tener una cosa nueva y alguna otra sorpresa que pueda llegarnos por ahí, pues yo creo que es un buen momento precisamente ahora traer, fíjate tú, por primera vez, al bueno de Eddie Murphy aquí al podcast. Nada menos que con Beverly Hills Cop, la trilogía de películas del detective de policía Axel Foley, en esa franquicia que aquí en España conocemos como Super Detective en Hollywood. Vamos a hacer como siempre, vamos a otorgar a cada entrega el tiempo que merezca o que nosotros designemos que merece, porque, bueno, a veces no acabamos de ponernos de acuerdo con eso y en muchas ocasiones nos pedís más tiempo para pelis que no nos gustan demasiado y que nos enrollamos también con algunas cosas que parece ser que no nos gustaron mucho. Bueno, aquí como el podcast lo hacemos nosotros, cometeremos el error o no, acertaremos con el tiempo que le vayamos a dedicar. A nosotros la que más nos gusta es la primera, aunque la segunda está bien. Bueno, nos vamos a tener que ir unos cuantos años atrás, cuando ese cine de acción de los 80 se entendía y se hacía de otra manera, diferente a como lo hacemos ahora. De hecho, nunca, no me suena a mí que hayamos traído muchas comedias de acción, pero era un concepto, este de comedia de acción, que no estaba muy pulido en aquellos años 80, y donde entró este actor y un poco pues casi arrasó como un vendaval, ¿no? Porque con este personaje consiguió casi milimetrar una nueva especie, un género nuevo, ¿no? Dentro de lo que era la acción ochentera, que también, pues obviamente, influyó de cierta manera las películas comerciales, que cada vez incluían más rasgos de humor. Bueno, de eso y de mucho vamos a hablar hoy aquí, en la órbita de Endor, lo de para abreviar especial Super Detective en Hollywood. En nombre del equipo de toda esta casa, Antonio Runa os da la bienvenida. Vamos a despegar ahora mismo. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de LODE, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. We'll be right back. Pues aquí en la órbita de Endor nos encantan los estrenos de los 80 y algunas de las películas que forman parte de nuestra infancia. Y para mí, esta lo es. La saga quizá no tanto, pero por lo menos sí la primera película es uno de los productos de mi infancia. Tengo por aquí al señor Hugo Presa, ¿qué tal, cómo andas? Muy buenas, señor Runa, impaciente y encantado. Oye, yo nada más empezar, todo esto de Super Detective en Hollywood me he dado cuenta, a medida que han ido pasando los años, que Eddie Murphy se ha convertido en pues en un señor que, bueno, pues que probablemente cuando éramos críos nos gustaba mucho y nos reíamos mucho con él, pero que ha dejado de gustar a la gente. Bueno, de hecho, yo mismo me puedo encuadrar dentro de eso, ¿no? A mí Eddie Murphy pues ya me da un poquito igual. Y ya no forma parte de uno de estos tipos que te caen bien, pues qué sé yo, pues tipo Schwarzenegger o gente así, ¿no? Que digamos que de algún modo los citas y tú estás a tope con ellos. Eddie Murphy ahora me da bastante igual, debo decirlo. Y digamos que aunque yo no sigo su trabajo en la actualidad y me da un poquito igual todo lo que haga, para mí, Super Detective en Hollywood, como se llama aquí en España, siempre ha formado parte un poco de las pelis de mi infancia que me molaban de aquellos tiempos. Y no he repudiado la saga, pero sí me di cuenta de que mucha gente, digamos que como Eddie Murphy, pues ya no es tan querido, digamos que ya no es una firma, ¿no? Que dentro de lo friki pues se prodigue tantísimo como otras personas, ¿no? Otros nombres y otros apellidos. Probablemente me he dado cuenta de gente que ahora repudia a Super Detective en Hollywood y que, bueno, no les gusta, no sé qué. Cuando yo sé, y ellos saben, y el mundo lo sabe, que cuando fueron muy jovencitos, esta saga les hacía gracia y se rieron mucho con Axel Foley. Fue una de esas películas que significó algo en su infancia, pero que por alguna razón han acabado repudiando. ¿Tú eres de estos? Entiendo que no. No, a mí Super Detective en Hollywood me encanta, además de toda la vida. Yo lo que pasa es que por edad, las que pillé en novedades fue sobre todo la 3. Y yo debo reconocer, y esto es un placer culpable, que ahora lo veo, que a mí la 3 me hacía mucha gracia. Es que ahora, después de todos los años, revisitándola, pues como que no me gusta tanto. Pero, sin embargo, todo lo contrario con la 1. A mí de pequeño, la 1, pues yo qué sé, pues a lo mejor porque tenía más pintada antigua y tal, como que me hacía menos gracia. Y ahora, de mayor, la 1 me parece de lo mejorcito, pero de lo mejorcito que he visto. Y yo entiendo que, vamos, que es que Eddie Murphy era Super Detective en Hollywood y era, vamos, no podía separar un concepto de otro. Y, vamos, yo no puedo repudiar esa saga porque me parece genial. Lo que pasa es que creo, y aquí ya estamos adelantándonos un poco, creo que la diferencia de calidad entre la primera y las siguientes pues es grande. Yo comprendo que hay mucha gente que le gusta la 2, a mí no me gustó tanto. Y la 3, aunque le tengo todo el cariño del mundo, reconozco que bueno, que no llega, pero vamos, en absoluto al nivel de la primera. Hombre, para mí cada película me gusta bastante menos que la anterior, siendo la primera un peliculón. La segunda me parece que no está mal, de hecho, bueno, la puedo ver todavía, y la tercera me parece insoportable. También es verdad que a Eddie Murphy le pasó una cosa completamente distinta que a Bruce Willis. Y la gente dirá, ¿por qué Bruce Willis? Bueno, Bruce Willis pues también se mete también en un proyecto muy parecido de estos de ¿cómo ahora Bruce Willis se va a meter a ser héroe de acción en una película? Pues como Die Hard, ¿no? Aquí en la jungla de cristal. Y como que él, sin acabar de retirarse del todo de la comedia, sí que acabó dando un paso hacia adelante y, bueno, digamos que empezó a ver la comedia por el retrovisor. Y en estos momentos la tiene, vamos, a ciudades de distancia por detrás. Y estos papeles de Axel Foley a Eddie Murphy le podrían haber servido para abrir la puerta hacia un héroe de acción. Eddie Murphy se podría haber convertido, de haber querido él, en un héroe de acción. Pues como Will Smith también, podríamos poner un ejemplo muy parecido. Porque aquí Axel Foley mete tiros, hace presas de karate, en fin, debemos hacer cosas heroicas. Y no mucho después hizo El Chico de Oro, que bueno, no dejaba de ser una aventurilla que podíamos interrelacionar con este tipo de roles. Pero luego él volvió a la comedia y no se salió de allí. Y yo creo que eso al final, probablemente de forma cultural, yo creo que al final él, no es que le haya pasado factura porque él está donde está y seguramente esté muy a gusto donde está, pero probablemente el que te metan en el mundo del cine de acción hace que que acabes convertido en otra cosa. Ya hemos visto que con estos dos ejemplos de otros dos actores, Will Smith o Bruce Willis, pues vemos que al final yo creo que acaba beneficiándote. Aunque luego probablemente en el caso de Willis la hayan encasillado, pero sigue haciendo películas y sigue, no sé dónde estaría la pega en su caso, obviamente. Y ha hecho otras historias, pues tipo El Sexto Sentido, y Will Smith ha tenido papeles muy diferentes a lo largo de su historia. No lo sé, creo que el no querer meterse en el mundo de la acción y en un héroe de acción, creo que probablemente eso le ha colocado en ese punto en el que probablemente para mucha gente Super Detective en Hollywood, una película de su infancia, ahora ya no la recuerdan con tanto cariño. Creo, es una teoría mía, porque si no, no entiendo a estas personas. No lo entiendo. Es posible. A ver, cada cosa tiene su tiempo. Además, Eddie Murphy, es que por lo que ahora leyendo sobre él y tal, este hombre empezó como imitador, estuvo en la comedia, además en los 80 tuvo un boom en la comedia, estuvo en el Saturday Night Live y bueno, se dice que fue estaba el programa un poquito de capa caída, se dice que fue el tío que levantó, aunque era simplemente un colaborador habitual, se dice que él fue la principal razón de que se levantara el show. Yo creo que que Eddie Murphy en realidad era un cómico. Un cómico y era lo que le gustaba, y yo, vamos, por lo que he visto y la evolución que ha tenido él, le querían meter en esos temas de comedia acción, y aquí Super Detective Hollywood es exactamente ese rol. Pero yo ya te digo, no sé si es que a él no le gustaba, no estaba cómodo, o también que después de estas pelis ya él mismo cambiara los personajes. De hecho, Super Detective en Hollywood pasó de ser una peli un poquito más seria antes de empezar a hacerse, y cuando llegó él, bueno, de hecho se decía que algunas escenas de la peli se iban haciendo simplemente a partir de las improvisaciones que este tipo hacía. Es que, bueno, luego lo hablaremos, pero el tío era un crack improvisando, y había veces que la gente no podía aguantarse la risa en el set. Alguna de las escenas se ve y que además lo hablaremos, que es que los tíos se cogían el puente de la nariz y decían, mira, yo no puedo más, por Dios, que pare ya, que es que voy a romper a reír. Y yo creo que él nunca se vio como un héroe de acción. Entonces, es verdad, estas cosas, estos tiempos pasan, aquí nos reímos mucho con él, con el de Entre pillos anda el juego, que es un poquito antes que esta, creo, tuvo 48 horas, límite 48 horas, tuvo esta, El Chico de Oro, yo la recuerdo con mucho cariño, falta que la revisite a ver qué ha salido, pero luego, pues bueno, se intentó mantener el, ya sabes, el tipo de personaje que hacía él, su rol. Y yo creo que con el tiempo, pues hombre, hemos evolucionado de ese cine, y bueno, pues a la gente que a él le gusta menos ya asocias un poco lo que hay ahora, lo que ha habido en los últimos años, ves que lo bueno que ha hecho él, ¿no? Es de 1984, es que madre mía, anda que no ha llovido. Y entonces eso pues frena un poquito a la gente. Yo creo que sobre todo un poco a la gente más joven. No sé, pero hemos vivido un poquito. Yo creo que ahora que estamos en pleno revival, ¿no? De que la generación que ahora gobierna el mundo, pues reivindicamos todo lo que tiene que ver con nuestras infancias y tal, el cine de los 80 está entrando muy bien, incluso a la gente joven. Yo creo que muchos de nuestros oyentes, así de edades comprendidas, ¿vale? Y con eso dejo los puntos suspensivos, porque hay gente muy joven, es verdad que les encanta el cine de los 80, lo ven como algo muy contemporáneo. De hecho, les entra mejor que lo que nos podía entrar a nosotros de nuestros padres, ¿no? Que básicamente eran las pelis de Romanos y de John Wayne, básicamente, que era sus fricadas de entonces, ¿no? Y no, tampoco eran tan antiguas, que tenían 20 años. Esto ya empieza a tener mucho más. Y sin embargo, yo creo que entra mejor. Lo de Super Detective en Hollywood es una de estas cosillas que yo no. Bueno, ahora veremos luego la reacción que suscita este programa, lo bien que funciona o lo mal que funciona. Y cuando lo anunciemos y podamos leer las opiniones de los oyentes, pues también sabremos pues un poco cómo respira el ambiente, ¿no? Con este tipo de productos. Pero es muy curioso porque para mucha gente lo recuerdan como una peli súper familiar, súper simpática, llena de luz y llena de color. Y digo, deberíais darle un revisionado. Primero, porque aunque sea muy antigua, tú lo has dicho, 1984, al no tener efectos especiales, ni digitales, ni nada, que todo es lo que está ahí, está muy bien hecha. Y de hecho, yo hacía bastante tiempo que no la veía, y me ha vuelto a sorprender, ahora ya con, digamos, con la visión del podcaster que analiza el producto y que no solamente se sienta a disfrutar, que también la secuencia inicial del camión me deja muy loco, ¿eh? Pero me ha gustado más ahora que yo creo que nunca, que A lo mejor la primera vez que lo vi de crío me gustó muchísimo. Ahora me ha vuelto a gustar en las mismas proporciones, diciendo qué bien hecho está esto, demonios. Es cine puro de acción, más allá de que si, bueno, aquí le han puesto una canción muy movidita y demás, pero si en lugar de eso, pues pones aquí a Trevor Jones así con una orquesta súper machacón y demás, eso es un escenón flipante que puedes meter en cualquier peli con Stallone o con quien te pongas, ¿no? O sea que realmente está muy bien hecha, y yo creo que es una peli que la gente no recuerda, que era película de clasificación R, ¿vale? Que tiene unos chistes muy cafres en algunos momentos, lo de los penes erectos y demás, pues es un chiste pues, que no es muy familiar, ¿de acuerdo? Y tiene disparos en la cabeza y tiene momentos de striptease, o sea, aquí se ven pechos, ¿vale? Sí, entonces, es como que tan familiar no la recuerde porque no lo es. El Chico de Oro ya sí entra más dentro de ese catálogo. Y yo no sé si las otras dos películas se fueron quizás volviendo más mainstream, más comerciales o no, pero esta peli es una peli de entrada. Es una peli que tiene el esqueleto de una película de body movie rara, porque estamos aquí teniendo un trío, por decirlo de algún modo. O sea, el sidekick, por decirlo, es una pareja de policías, así tipo gordo y el flaco. Es raro, es un concepto muy raro, sobre todo en esta primera parte. Pero es una peli de polis de toda la vida, de lo que se destilaba en aquellos tiempos. Sí, sí, de hecho, a ver, es una body movie, solo que lo que tú dices que uno de los buddies es una pareja. Me gusta mucho que digas lo del gordo y del flaco, porque de hecho creo que era el director el que se ha referido a ellos precisamente como Stan, Lauren y Hardy. Y son justamente eso. Y en los casting, en las audiciones, a estos dos tíos les dijeron, para hacer la prueba, les dijeron: sois una pareja de mediana edad, lleváis tantos años casados, tenéis una conversación de media tarde. Y precisamente de esa audición sacaron la conversación de las cinco libras de carne roja. Y me parece un buddy, porque al final ni siquiera es buddy, porque tenemos un protagonista, ¿no? que es Eddie Murphy, es Axel Foley, y los otros son secundarios, pero te llenan la peli. A mí me... De hecho, bueno, creo que el buddy movie nació, si no con estos, con Límite 48 horas. O sea, en esta época nace este género. Esa película es vital para la elección de Eddie Murphy en última instancia para que se cuela. Contaremos qué actores estuvieron barajando antes para el papel protagonista y los tumbos que ha dado esta producción, pero es verdad que se fijaran en el Límite 48 horas o 48 horas a secas, es el título original. Yo creo que es esencial. También es verdad que tú has citado Entre pillos andan los juegos. Son las típicas pelis que había hecho Eddie Murphy, que ya, pues, bueno, digamos, había puesto un pie bien fuerte, bien rígido aquí en el mundo del espectáculo cinematográfico, y ya no era tanto un showman televisivo, que también lo seguía siendo, ojo, ¿eh? Pero él era un comparsa en aquellos momentos, y de hecho, hasta ese instante, en Límite 48 horas, pues era el compañero de Nick Nolte, en la otra peli pues estaba con Dan Aykroyd, con lo cual esta era la primera vez que se le elegía como protagonista, en plan, no, ahora la columna vertebral eres tú y el protagonismo absoluto es el tuyo, y que encima le dieran, que yo creo que es un acierto, que le dieran libertad, en plan, bueno, el guión es este, pero tú adáptalo a tu rollo, Aldo muy Eddie Murphy, y lo que quieras cambiar lo cambias y lo que no, no. Totalmente. Acabo enseguida. Y el modo en que él utilizaba sus improvisaciones, porque según parece, el tío es muy listo. O sea, él improvisaba mogollón, solo que a diferencia de otros cabronazos, como era Robin Williams, que era muy bueno, pero descolocaba al resto de la gente, ¿no? Porque se marcaba unas improvisaciones tremendas, la gente se reía y luego no sabía cómo seguir, ¿no? Entonces había que usar mucho plano contra plano con corte. Pero Eddie Murphy no usaba las improvisaciones, pero luego retomaba, ¿vale? Se metía en una vía de servicio, paraba en la gasolinera, tomaba un café, tomaba sus chistes y sus historias y luego volvía otra vez a la autovía. Es decir, acababa sus improvisaciones en el pie de frase de un poco la réplica de su compañero, con lo cual nunca perdía a los demás actores. Me parece que eso pues también tenía... Hizo que él consiguió que en el rodaje hubiera muy buen rollo. Ese buen rollo se traslada a la película, y que hubiera como una muy buena sinergia, una muy buena química entre toda la gente, porque hay algunos super mega protagonistas que vienen y, bueno, digamos que ellos son como muy serios y todo el mundo va un poquito a rebufo de ellos, y también es cierto que quizá no sean tan simpáticos a la hora de trabajar con ellos. pero parece ser, por lo menos en este momento, trabajar con Eddie Murphy era súper divertido y todo el mundo se lo pasaba genial delante y detrás de las cámaras. Sí, sí, justo. Además, bueno, en esta peli realmente no había superestrellas entre los actores, y al final lo que consigues es que, bueno, Eddie Murphy, como tú has dicho, toma la iniciativa, además la toma por completo, pero en todos los sentidos, y va llevando a los demás, que es como él y una orquesta detrás de actores haciendo las cosas, y el resultado, ya te digo, yo creo que el resultado no se lo esperaban. O sea, además ya lo veremos, con todos los cambios que iba pegando la peli, este resultado no era lo que ellos tenían pensado en absoluto. Y a mí me da la impresión, y aquí ya, bueno, mi opinión personal de la segunda peli, en la segunda peli intentaron hacer lo mismo, con más dinero, intentando, digamos, replicar esto, y creo que les salió bastante peor. Esta peli tiene ese punto de originalidad, de esto es lo que íbamos a hacer, ha salido bien. Nos ha salido Eddie Murphy como un mirlo blanco y nos ha salido una peli redonda, y creo que después lo intentaron ir copiando en la 2, en la 3 y no lo consiguieron. Entonces, la verdad es que solo puedo decir cosas buenas de esta peli, tío. También es verdad que yo lo que he leído por ahí es que el tío improvisaba tanto y llevaba tan al límite ciertas escenas que quedaban muy, muy, muy graciosas. Pero rebasaba la línea de, tío, es que te estás saliendo de la historia completamente. Y demás, además él en sus monólogos y demás era bastante cafre, ¿no? Y de hecho, pues utilizaba... En fin, eran chistes bastante salvajes. Y mucho de eso se lo traía también aquí a la película. Y aunque todos los miembros de grabación se partían el culo y quedaba muy bien y todo eso, luego todo eso no se podía incluir en la película. Es una pena que no haya más filmaciones del making of, por decirlo así, de lo que ocurría que no acabó en la película, porque al parecer el tío se le iba mucho la pinza y hacía un montón de cosas que no se pueden incluir en la película y que hacían que todo el mundo se descojonara, pero a tope, ¿no? Y muy de vez en cuando, incluso mirando a cámara, que era uno de los pequeños problemillas que tenía, porque cuando se empezaba a tronchar todo el mundo ya se había jodido la escena porque se escuchaban risas, ¿no? De los miembros técnicos, pues decirlo así, del equipo técnico, pues él ya miraba a cámara y ya terminaba de estropear del todo la secuencia para que ya no sirviera, ya no podías ni editar, no podías meter corte porque quedaría fatal. Y seguía con la gracia y seguía con la gracia y se perdía mucho celuloide con tanta patochada y demás. Pero como eso generaba buen rollo, dijeron, bueno, venga, vamos a dejar que se libere un poco, aunque luego en algún momento se acababa siendo complicado. De todas modas, nos estamos ya metiendo, sí, con la época ya con Murphy, digámoslo así, dentro de la película y habiéndose él apoderado del proyecto. Pero esto antes de que Eddie Murphy asome siquiera el hocico por aquí, esto ya tenía un origen que, bueno, no daba que pensar que precisamente Eddie Murphy acabara por estos lares. ¿Cómo arranca este proyecto? Bueno, pues a ver, la historia arranca con Michael Eisner, que era el presidente de la Paramount. Este hombre siempre dice, aunque hay quien le dice que no fue así, dice que siempre que se le ocurrió la película en 1975, después de que pues él iba por la calle con un coche asqueroso, uno de estos wagon, con, ¿sabes?, los que son muy alargados, que son como familiares, y debía ser un coche hecho polvo. Y dice que un policía lo paró, lo multó y lo trató de una manera totalmente condescendiente. Y dice que al día siguiente se compró un Mercedes y decidió que iba a hacer una película acerca de un policía en Beverly Hills. Esto es el detalle. Este señor, el guionista Danilo Bach, pues hizo un primer script. El primer script iba a ser un drama policial, ojito, llamado Beverly Drive, que iba a ir de un poli caucásico que era de Pittsburgh, además, que investigaría en Beverly Hills la muerte de su amigo. Bueno, este guión, este primer script, fue pasando, no le gustó a Eisner del todo, querían darle más repasos, hasta que lo cogió Daniel Petrie, y Daniel Petrie lo que decidió es meterle más comedia. Dijo, vale, vamos a coger este guión, vamos a meterle más comedia. Dice él que después de hablar con policías de verdad, y él decía que los policías contaban unas anécdotas súper divertidas y, según él, salpicadas de la más horrible violencia. Entonces dijo, me gusta esta mezcla, me gusta esto, vamos a meterle un, pues eso, en vez de ser un drama policial, vamos a hacer una comedia. Ya empezaba a perfilarse que iba a ser una comedia de acción. Entonces, de ahí salió el último guión, del 81, en el que ya, digamos que el proyecto va un poco más para adelante. Entonces aquí se empezó a buscar ya actores. Entonces se empezó a pensar en muchos actores que además es muy gracioso porque todos tienen una característica. Son todos blancos, que eran... Se pensó en Robert De Niro, se pensó en Al Pacino, se pensó en Mel Gibson, en Michael Keaton, en Kurt Russell, en Schwarzenegger. Al que se llegó a contratar, que nunca llegó a hacer nada, fue a Mickey Rourke. Se le contrató, se firmó un contrato, pero al final el proyecto se alargó, expiró, y este hombre se largó, cogió el dinero que le habían dado, se largó y empezó a hacer sus cosas. Y al que se contrató... De hecho, cuando él se va con $400,000 $400,000 por una peli, sí, de la que no rueda ni un plano. Porque esto funciona así. Esto es como un depósito que los actores en los contratos, digamos, que te dan un... Ellos tienen que seguir haciendo cosas. Y Mickey Rourke en aquellos momentos era el guapito tío duro que está despuntando, ¿eh? Ojo, o sea, que estamos hablando de un Mickey Rourke que estaba en la cresta de la ola. No lo que... Bueno, ahora vemos que, en fin, no sabemos si es tu abuela... O quién puede ser. El caso es que, claro, si el actor te da X tiempo, te da esos meses para que salga la película. Tú le pagas, en este caso fueron $400,000, pero si llegado al límite se acaba, tú puedes tener la opción como actor de mantenerte en el proyecto y seguir dándole vidilla a esto, o coger y pirarte. Y has ganado casi $500,000 sin hacer nada, literalmente. Hombre, también es verdad que estamos hablando cuando esto se empieza a poner en marcha de verdad, más o menos, que ya es a partir de 1977. Es verdad que, claro, tú dices De Niro, Pacino. Claro, es que estábamos acabando la década de los 70 cuando esto ya más o menos se intenta en marcha. El cine de acción, bueno, el cine de acción, el cine policial más bien, requería... pues unos personajes como muy sobrios y demás, que en los 70 eran así, eran como muy oscurotes y todo esto, más aún para lo que se quería reflejar aquí. Con lo cual, no es de extrañar que algunos nombres como Clint Eastwood pues también gustaran mucho, porque ya había hecho su Harry el Sucio y entraba dentro de esa suciedad que se quería. Entonces, claro, ya a medida que esto se va metiendo en los 80, pues las cosas van cambiando y las perspectivas, bueno, empiezan a ser otras. Lo de Mickey Rourke a mí me hace mucha gracia porque hubiera sido otra película. Ya tenía mucho humor en aquellos momentos, que ahora el humor va a desaparecer en cuanto entre nuestro siguiente protagonista temporal, pero es cierto que a mí Mickey Rourke, con cierto, que no serían las coñas de la Excel Folly de Eddie Murphy, pero sí que te quería ser algo así graciosete, ¿no? Más o menos dinámico. No le veo. Yo a Mickey Rourke la verdad es que no la veo, francamente. Pero bueno, esto sigue y tenemos que meternos en el siguiente protagonista que aparece por aquí. El siguiente protagonista, después de digamos, el fracaso con Mickey Rourke, llamamos a Sylvester Stallone. Magnífico. Entonces llega Sylvester Stallone, se ve el guión y dice, escucha, esto no es el tipo de personaje que yo quiero hacer, este no es el tipo de personaje que la gente espera de mí. Así que se metió en muchos cambios de guión, Empezó menos comedia, más acción, más escenas de acción. De hecho, bueno, según Stallone, el final iba a ser, el final que él quería era una persecución con coches de lujo, él y el malo, y luego al final el malo moría simplemente con... le estrellaba contra un tren de mercancías que pasaba. O sea, iba a ser un final totalmente de acción. ¿Qué pasa? Bueno, pues que Sylvester Stallone se empieza a meter en estas cosas y 2 semanas antes de comenzar el rodaje, Stallone se va del proyecto. Entonces aquí hay varias versiones, hay 2 versiones y una leyenda negra, que a mí me gusta mucho. La versión de los productores era, bueno, que Stallone resultaba muy caro, había hecho una reescritura de guión que al final duplicaba el presupuesto, simplemente para adaptar el personaje a sí mismo y que no querían continuar con esas líneas. Stallone, por su lado, lo que decía es, no, es que yo quería hacer un tipo de personaje y la gente esperaría de mí un tipo de personaje y no es lo que yo voy a conseguir con esta peli, así que señores, me voy. Y según Steven Berkoff, y esta es la que me gusta, dice que, esta es la leyenda, que dice que lo que realmente hizo reventar las relaciones fue el zumo de naranja que le daban en el tráiler a Sylvester Stallone. Yo no sé cómo se montaría eso o cómo podría eso ser, pero parece ser que decía que el zumo de naranja era muy cutre, que él estaba harto de todo esto, también decían que tenía mucho comportamiento de diva y bueno, un poco todo esto. Y de ahí, pues, si esta historia es cierta, pues de ahí empezaría a reventar la relación y al final dijo, mira, que os den por saco, me voy. El caso es que se fue. 2 semanas antes de empezar el rodaje. Y dice, madre mía, ¿qué hacemos ahora? De todas formas, hay que entender que estamos hablando del Stallone que acababa de hacer Rocky 3. Sí. Y la primera de Rambo, lo que aquí conocemos como Acorralado, First Blood, con lo cual, bueno, él ya se estaba perfilando como un héroe de acción y quería meterse en ese tipo de películas, ¿no? Muy más tirando a Rambo que a otra cosa, con lo cual lo que él quería hacer, convertir en esta película, y aparte como él es guionista y demás, le dieron mucha mano, en plan, bueno, el protagonista también que amolde la película a su rollo. Entonces esto iba a ser una peli de más de Stallone que lo que acabado siendo Beverly Hills Cop, que es el título original, que no, ni le hemos dicho hasta ahora. Pero es verdad que bueno, en aquellos momentos ya se habían amoldado a la idea de decir, bueno, el protagonista que vista la película consigo en lugar de que el protagonista se adapte a lo que tenemos. O sea, y eso en esos momentos fue una de las cosas que permitió que cuando llega Eddie Murphy pues tuviera todas las facilidades del planeta porque ya se las habían dado a Stallone previamente. De todas formas, yo por lo que tengo entendido, Stallone no se marcha del proyecto así airado ni nada por el estilo. Hubo muy buenas relaciones. Él dijo, oye, mira, que yo estoy a tope, ¿eh? Que yo hago lo que quiera yo ahora. Esto no me gusta, no queréis mis cambios. Es que cuesta mucho, Sylvester o Sly, que pues que nos va a salir el presupuesto por las orejas. No, que no. Y él se va y dice, bueno, pues no pasa nada. Si tan amigos, ¿eh? Es verdad que él había incorporado cambios como que Axel Foley. Bueno, Axel Foley, que en un principio se llamaba Axel Ely, luego pasó a Axel Foley y durante este tiempo se llamó Axel Cobretti. Que a él el apellido le flipaba. Le gustó tanto que cuando él se salió, pues se lo llevó consigo y dijo, oye, ¿os importaría que lo de Cobretti me lo quede yo? Que ya, más adelante ya lo usaré. Cuando hicimos aquí la videoteca lo de Cobra, aquí en la órbita de Endor, ya hablamos que el origen de esa película está aquí. Y de algún modo muchas de las cosas que él quería hacer, el estilo del personaje que él quería hacer, y prácticamente, no exactamente, Cobra no es exactamente el Beverly Hills Cop que él quería hacer, pero tiene mucho de lo que él en aquellos momentos quería incorporar aquí, pues se fueron a su Mario Cobretti, con lo cual digamos que de algún modo todo el mundo salió contento de esta historia, pero es verdad que él quería 2,000 millones de disparos y una cosa pues como muy, muy costosa. Y es verdad que casi todos los fichajes que se hicieron, tú has dicho que 15 días antes de que se empiece a rodar ya estaba todo el mundo listo, ya habían cogido a todo el resto del reparto y Stallone dice, oye, yo me marcho, con lo cual hay que empezar de cero y ya con todos los roles repartidos entre todo el mundo. Así ocurre, ¿no? Que personajes que como James Russo, ¿no? Que hacía del amigo Mike Tandino, ¿no? Aquí en la peli final, pues allí era el hermano del héroe y de hecho le acompañaba en las primeras redadas y cuando muere, pues como esto se convierte en una historia de venganza y Stallone ahí persiguiendo sangre. Y Lisa Ellie Beicher, pues en lugar de ser la amiga del protagonista, en realidad era su interés amoroso, era la novia, ¿no? Con lo cual, digamos que todo varía bastante en cuanto Stallone se quita de en medio, ¿no? Bueno, son las típicas cosas que pasan en esto del cine, ¿no? Que, sobre todo en una producción como esta, que estaba como demasiado abierta. A mi juicio, yo creo que está demasiado abierta a que el que viniera de nuevas pusiera lo que él quisiera. Pero bueno, al final la peli se mantuvo dentro de los presupuestos permitidos porque llegó Eddie Murphy, tampoco tenía ideas así muy estrafalarias de explosiones a 1,000 y 2,000 millones de disparos por minuto. De hecho es así. Bueno, de hecho las luego en cuanto voy a título mercantil, la película Cobra que se llevó Stallone con todas estas ideas, que tenía un presupuesto de 30 millones, que era el doble que este, sacó menos de 50 millones cuando esta sacó 200 y pico millones, con lo cual, solo en Estados Unidos, con lo cual creo yo que al final la fórmula buena la sacó Eddie Murphy. Yo creo que el que se fuera a Stallone va a favor, o sea, en beneficio de la película, tal y como la conocemos ahora mismo, por supuesto. Bueno, de hecho, la recaudación fue histórica durante muchísimo tiempo. O sea, esta película sacó una pasta acojonante. De hecho, fue la película que más dinero sacó en 1984. Es que estamos hablando de que fue el éxito más rotundo de ese año y estuvo en ciertas listas, sobre todo dentro del cine R, por decirlo así. Estuvo en los primeros puestos, en medalla de bronce, durante un montonazo de años. Es que para que veamos hasta qué punto este super detective en Hollywood lo petó en su momento. Lo petó muchísimo. De hecho, bueno, a ver, ya te digo, los números son: presupuesto 15 millones, la recaudación 234 solo en Estados Unidos, y en el mundo 316 millones de dólares. Es la película clasificada R, fue la película clasificada R, que bueno, que es menores de 17 años, tienen que verla acompañados, con mayor recaudación en Estados Unidos de la historia, hasta que llegó 19 años después Matrix Reloaded, en 2003. Actualmente, o sea, hoy en día, es la décima con mayor recaudación de todos los tiempos. Pero de las 10, es la más antigua. Porque ahí hay de todo. Entonces, esta es la más antigua de las 10. Teniendo en cuenta la inflación, ahora mismo sería la tercera película, creo que clasificada R, con mayor recaudación de la historia en Estados Unidos, después de El Exorcista y del Padrino, que son del 73 y del 72. O sea, esto lo petó muchísimo. Es que la fórmula, es que dieron en el clavo. Sí, desde luego la fórmula era muy original para aquellos momentos y prácticamente irrepetible como se vio, ¿no? O sea, fue un pelotazo. Es que el run-run y el boca en boca hacía que muchísima gente fuera al cine, pero muchas semanas después del estreno, es que estuvo en cartelera una cantidad acojonante de tiempo, una cosa increíble. Fue la primera película en estrenarse, esto ya es, ya sabes, la curiosidad, ¿no? Que esto me lo leí y me hizo mucha gracia. La primera película de todas en estrenarse en más de 2.000 cines en los Estados Unidos. O sea, es que realmente, ya te digo, esta película fue un hito. Bueno, también es verdad que favorece el hecho de que se vendieron muchísimos álbumes de la banda sonora, del soundtrack. Ah, sí. Claro, es que aquí tenemos a Harold Faltermeyer en aquellos tiempos de los sintetizadores, así que se empezaban a meter en las películas. De hecho, había muchísimas. Claro, una cosa es ese sintetizador que escuchamos en Terminator 1, por ejemplo, y otra cosa, pues es lo que hizo este tío, que utilizó el sintetizador pues de un modo más musical, más melodioso, más de bailar, por decirlo así, y generó pues una banda sonora todo el rato dentro de esos límites de... Porque aquí no hay nada orquestal. Es cierto que también, al igual que suele ocurrir con casi todas las películas de los 80, aparte del score original de Harold Faltermeyer, pues se eligió un soundtrack donde había algunas canciones pues que entraban con bastante potencia, ¿no? Aquí el de Hit y Son del principio, de esta especie de opening, por decirlo de algún modo, de Glenn Frey, pues es un videoclip ochentero ya en sí mismo, con el montaje que tiene y demás. Que en ese inicio ya lo contaremos. Bueno, lo contamos ahora. Pero casi todas las escenas fueron grabadas, en muchos casos sin avisar a la gente que estaban siendo filmados, sin permiso de filmación en algunos planos y en algunas otras ocasiones, sobre todo en el Detroit más profundo, con la policía al lado del equipo de filmación, que en algunos casos para pedir algún plano de algún niño que estaba por ahí en algún jardín de alguna casa o por ahí, al pedirle permiso a los padres para poder filmarle, los policías decían: yo en esa casa no me meto, así que haga usted lo que quiera. Para que veamos hasta qué punto, bueno, pues tiene historia esa especie de opening, por decirlo así. Luego algunos temas que a la gente le gusta mucho de Patti LaBelle, pues estaba Neo y Attitude y Shit It Up, el Neutron Dance este de The Pointer Sisters, o bueno, quizá una de las canciones que no está dentro de la banda sonora pero que mola un kilo, que es la de Nasty Girl de Vanity Six, que es la que se oye en el club de striptease y que la propia chica que hace striptease allí, que está bailando en la barra así con el tanga, que era una stripper de verdad, eligió porque decía: oye, es que yo, si quiero hacer esta escena, ponerme esta canción porque me gusta mucho, yo trabajo mucho con ella, y que salga o no en la película ya es otra historia, pero digamos que me voy a meter más en situación. Que luego acabó en la película, aunque no en el álbum de la banda sonora. La verdad, yo no sé si a ti te gusta o no te gusta, si te mola o no te mola. En la 2 lo varían un poquito y me sigue haciendo mucha gracia, se sigue haciendo un trabajo bastante interesante, que yo creo que se estropea en la 3. Pero aquí, desde los momentos de un poquito así de como de tensioncilla, como en otros instantes, pues eso, más alegre, más de explosión épica así de Axel Foley, yo creo que encaja perfectamente. No hay ningún momento donde digas: aquí el sintetizador me está sobrando. Para mí es parte del ADN. De hecho, sí. De hecho, a mí me da la impresión de que con el tono que le dio Eddie Murphy, volvemos a lo mismo, ¿no? Con el tono que le dio Eddie Murphy a la película, creo que esa música pega perfectamente. Y no sé si me habría pegado con un tono diferente con las otras ideas que habían pasado por producción. A mí, el sintetizador, a mí el tema Axel F, que es el tema de Faltermeyer, a mí me encanta. Además es que, bueno, a ver, yo he crecido con él, he visto todos los remixes que han ido saliendo. Y es un tema que además es súper reconocible. Ya te digo, ya no sé si es porque lo llevo escuchando toda la vida y ya le he cogido cariño, o realmente que es magnífico. Yo creo que es muy bueno. Es muy bueno, pega muy bien con el tono de la película y además es un indicador de la época en la que está hecha la película. Es magnífico. No tengo ninguna queja de la banda sonora y mucho menos del tema principal, que se convirtió en un hit, absolutamente. Uh-huh. Y la banda sonora en total ganó el Grammy al mejor álbum escrito para película en el 86 y estuvo en la lista Billboard en el 85, en los 200 mejores álbumes. O sea, está muy bien. La banda sonora está muy bien elegida, muy bien puesta, ninguna queja al respecto. Además, había algunas inspiraciones muy, muy cachondas, porque se supone que debe haber algunos leitmotivs que acompañen determinados momentos. Tenemos el instante donde tenemos a Axel Foley aquí en plan rock and rollero y, como hemos dicho antes, muy épico yéndose a la acción. Y luego los instantes en los que él está tramando algo, pero que no se cuenta al espectador y solamente él sabe lo que va a ocurrir y luego acabamos viéndolo, ¿no? Que era inspiración directa de lo que ocurría con los dibujos animados de la Pantera Rosa. Con aquella musiquilla de la Pantera Rosa cuando ella iba a jugársela a alguien para luego salir indemne, ¿no? Aquí podemos poner el ejemplo del momento en el que Foley le manda una bandeja de comida desde el hotel a los dos policías que están esperando en el coche fuera, en el exterior. Como él va, consigue unos plátanos, tú no sabes lo que está planeando, no sabes ni para qué quiere los plátanos, no sabes por qué le manda una bandeja, si cumplirá algún rol o es que quiere hacerse el simpático con ellos, lo que sea. Como no sabe lo que tiene él en la cabeza, pues esta musiquilla que se escuchaba en estos momentos era un poco lo que ocurría en los dibujos animados de la Pantera Rosa, que también estabas viendo a ver qué es lo que hace y a ver cómo se detona esto, a ver cómo explota el gag, por decir de algún modo. Claro, cuando luego encuentras que un poco en la resolución, que lo que quiere es meterle los tubos del escape y que todo lo demás es un paripé para despistarles, pues digamos que ahí es cuando ya empieza el esplendor del tema, del leitmotiv, en el que ya Axel Foley le ha triunfado y es como lo que todo el mundo tararea y rememora, ¿no? Es curioso todo este tema. Totalmente, totalmente. Además ha sido a buscar la escena más mítica de la película. Uh-huh. Más mítica de la película. Bueno, tampoco sabría yo qué decirte, pero sí es una de las que la gente más recuerda. Las bananas en el tubo de escape. Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito. Por aquí, por el equipo técnico, teníamos en la dirección a Martin Brest, un señor que no había hecho nada así excesivamente destacable antes, ni hizo nada excesivamente destacable después. En la producción, aparte de Don Simpson, que de algún modo pues es el que quiere hacer todo este tema y que de algún modo lo pone sobre el tablero, pues tenemos a Jerry Bruckheimer, que todo lo conocemos porque se metió en mil y un fregados de esta historia. Los guiones, ya hemos dicho, Danny Loback escribió la primera idea original, pero luego Daniel Petrie Jr. pues de algún modo se encarga de terminar de perfilar un guión que luego Eddie Murphy se saltó a la torre y hizo lo que le dio la gana, pero digamos que al menos las escenas se mantenían tal cual. Lo que Eddie Murphy nunca cambió fue un poco la intención de cada secuencia, a dónde se quería empezar y a dónde se quería acabar. Así que solamente quedaría para, yo creo que hablar del cast. Ya hemos hablado de Eddie Murphy del derecho y del revés, no sé si queda algo más por decir. La peli se pone a su servicio, él la hace suya y él es todo, o sea, es el dios de esta película. Muy gracioso, muy, muy simpático. En los momentos en los que Axel Foley se tiene que poner duro y te tiene que pegar cuatro tiros en el pecho y matarte, él frunce el ceño y te lo caes. O sea, en plan, ojo, yo soy muy chistoso, pero cuando me pongo en serio, te mato, ¿vale? Así que yo creo que en este sentido él cumple el rol. Es muy triste que en algunas secuencias así de acción o de algunos instantes así de arrebatos, pues se vea tan claramente que no es él el que hace ciertas cosas, pero y en algunos momentos pues se ve que no da un puñetazo, que está a medio metro de distancia de la cara del sujeto, bueno, se le podría haber ayudado un poquito más. Pero es verdad que de cara al personaje yo no tengo ninguna pega. Obviamente hay gente que le detesta y que le odia, que vuelvo a insistir que fueron odios importados de los siguientes pasos de su carrera. Yo no creo que nadie viera Super Detective en Hollywood por primera vez y viera a Eddie Murphy por primera vez, como fue mi caso, y que ya le cogiera gatos desde el primer momento. Los gatos han venido después. Pero bueno, sí es verdad que ahora hay gente que no soporta a Axel Foley, pero me parece que está inmensísimo. Sí, totalmente. O sea, lo hemos hablado ya antes. Cualquiera que... A ver, salvo algo especial, cualquiera que le tenga tirria a Foley es por los trabajos posteriores de Eddie Murphy. Es que aquí, lo que tú has dicho, es tan gracioso, es tan él, es tan espontáneo, porque luego la espontaneidad que tiene él en el personaje, la manera en que improvisa todo, es imposible odiarle aquí, totalmente. De Martin Brest, solo un apunte, me pareció muy gracioso del director. Este señor querían cogerle, Don Simpson. Bueno, Martin Brest ya tenía un poquito de mala fama, decían, producto defectuoso, ¿no? Entonces, pero Don Simpson dijo, mira, yo quiero a este tío. Le ofrecieron varias veces ir a la peli, el tío rechazó, pero le insistieron tanto que dijo, bueno, vale, me la juego a cara o cruz. Y entonces se dice que el tío, para decidir finalmente si iba a hacer la peli o no, tiró un 25 centavos y salió que sí. Y dice, bueno, la historia dice que después de todo lo que ha pasado ha enmarcado, no sé si ese cuarto de dólar, pero tiene un cuarto de dólar enmarcado en su despacho como rememorando aquel punto. Este tío luego, claro, ha hecho Conoces a Joe Black, le han dado hasta un Razzie por malo en Giggly, que era una comedia entre Ben Affleck y Jennifer López, pero vamos, realmente no tiene el tío nada de remarcable. Estuvo a punto de hacer Juegos de Guerra, que precisamente por estar a punto de hacer, estuvo metido en el proyecto Juegos de Guerra, vamos a ver que la comisaría de Beverly Hills es como es, porque se lo llevó de los bocetos de la oficina de la sala de control del NORAD en Juegos de Guerra. Es que parecen en los laboratorios de la NASA, en serio. Sí. Pero vamos, de Martin Brest, ya te digo, no hay mucho más que decir porque al final ha sido un director prolífico en absoluto. Aquí dentro del caso, aparte de Eddie Murphy, teníamos a Judge Reinhold haciendo del detective Rosewood y a John Aston haciendo del sargento Taggart. Bueno, a Judge Reinhold yo todavía le he acabado viendo en algún otro producto, pero para mí básicamente pues siempre serán estos dos. Y de hecho, bueno, pues se quería simular una especie de química en plan el gordo y el flaco, por decirlo de algún modo, ¿de acuerdo? Y meterlo como pareja cómica que acompañaba al héroe. Funciona bastante bien. Aquí teníamos a Lisa Elbaker haciendo de la fémina, que bueno, pasó de ser una novia de Stallone a convertirse en la amiga de Foley, que vemos que no es ni muchísimo menos una chica en apuros ni demás. Tampoco que sea muy heroica, pero bueno, acaba implicándose y acaba yendo a los sitios y mojándose y oye, parece que no hace así nada heroico, pero tampoco se va metiendo en apuros para que tenga que ser rescatada, aunque sí es cierto que en un momento se la rescata, pero bueno, una situación en la que ya no puede superar y que en ningún instante es un estorbo. Incluso tiene instantes donde es muy, muy graciosa, se ve que había una química con Eddie Murphy muy buena y como que se llevaron muy bien y se da la sensación de que se hicieron amigos fuera de la pantalla y eso se traslada a la película. Ronnie Cox aquí hacía del teniente Bogomil, ¿no? Del jefe de los polis estos, que bueno, obviamente todos lo recordamos por su rol en Robocop, era el malísimo, malísimo principal de Robocop, pero aquí hace de este teniente que nos cae un poquito gordo al principio porque es muy sieso y es muy seco y le da problemas al protagonista, pero acaba redimiéndose ante el público. Teníamos y también... Y es O'Hagan también. Cohagen en Desafío Total. Exactamente, Cohagen en Desafío Total. Muy bien, muy bien. Ronnie Cox, que bueno, con esa cara tan particular, pues cuando sonríe como que te da mal rollo. Hay un momento en el que se pone a sonreír al final de la peli y dices, déjalo, anda, hijo mío. Teníamos por aquí algunos otros señores. Bueno, James Ross haciendo de Mikey Tandino, pues me da un poquito igual este señor. Pero, por ejemplo, Robert R. Hill, que era el inspector de Detroit, de la comisaría de Detroit, pero luego acabó metido en política y acabó siendo un tío muy reputado en Detroit. O sea, realmente era un actor de la zona y acabó teniendo, sacó muchos votos de esta película. Parece que no, pero ganó votos a pesar de que su personaje es muy antipático. Tenemos por aquí a Steven Berkoff, este malo que estaba muy, querían que fuera un malo, que pareciera un villano de las pelis de James Bond. A mí este tío es que me recuerda a Rutger Hauer una barbaridad. Tiene algo en la mirada o lo que sea, me recuerda a Rutger Hauer. Y aquí está muy bien. O sea, la verdad es que con ese ligero acento alemán y un poco esa frialdad, ese villano, o sea, que solamente siendo educado y diciendo cosas que no son amenazadoras y demás, en su primera escena da un miedo pavoroso. Y luego encima, si viene secundado por Jonathan Banks, ¿no? Que es su matón que Zack, es el típico matón de los años 80, pero bueno, este tío acabó haciendo míticos papeles en Breaking Bad y en Better Call Saul, pues hace un personaje mítico, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sorprende un poco verlo con pelo y verlo simpático y demás, pero bueno. Y algunas apariciones aquí llamativas, pues bueno, Bronson Pinchot haciendo de Sergi, que es este, bueno, está claro que es el señor que hizo de, en Primos Lejanos era Valky. Sí, Primo Larry. Exactamente. Y luego Paul Reiser, que hace del amigo simpático en Detroit del personaje de Eddie Murphy, y que luego hizo un personaje tan poco simpático como era Burke en Aliens, el regreso, el traidor asqueroso que siempre le hemos tenido en cuenta ese papel. Jamás lo olvidaremos. Pero bueno, aquí hace del poli simpático de Detroit, que acaba siendo hasta pesado. Este es todo el reparto. Comentarios. Bueno, hemos hablado de Gilbert Hill, que es el inspector Todd, muy rápidamente, es que no hemos hecho hincapié, el tío no, es que él era policía, él era el responsable, el inspector responsable de la división de homicidios en Detroit. O sea, básicamente en esta peli está haciendo de sí mismo, o como dice él, hago de mí mismo, pero con más palabrotas. Eso es lo que decía él. Luego, como tú dices, entró en política y bueno, pues fue un tío importante, pero este tío ha renunciado a hacer más películas más que las tres de detective en Hollywood. Me parece muy interesante que dijeran, ahora vamos a coger un policía para realmente que lo parezca. Y yo creo que lo hace muy bien para no ser, digamos, un profesional. Es un señor desagradable que, sin embargo, destila un poco de relación paterno-filial con Axel, que ahora luego lo veremos con la peli, pero que realmente es... representa muy bien este rollo de, mira, estoy harto de ti, Foley, hasta las narices de todo lo que me lías, pero eres magnífico, te respeto y además eres un poquito mi hijo, entre comillas. Y lo hizo muy bien, me gusta mucho. De Maitland... Antes de que cambies, este personaje, el del comisario, o el inspector de la comisaría de Detroit... Es el personaje en el que se basaron luego en El último gran héroe para ese comisario que daba unos gritos y lo rompía todo, llevado al máximo extremo, pero de algún modo se fijaron en este personaje y lo quisieron llevar a la máxima expresión todavía más para convertirlo más en comedia y en un tío que se ponía a gritar y reventaba los cristales. Bueno, pues ahí está la inspiración del personaje del último gran héroe, es este personaje de aquí. Ahí me has pillado, tío, pero me cuadra totalmente. La verdad es que me cuadra. De Steven Berkoff, que has dicho que tiene toda la pinta de malo de James Bond, dice la historia que decidieron cogerle después de verlo hacer de General Orlov en Octopussy, en 1983. Este tío también, bueno, salió en varias películas de Kubrick, pero como secundario, en La naranja mecánica y en Barry Lyndon. La naranja mecánica hace de vigilante, simplemente. Y en Crónicas de Dune, que vale, que no es... la mejor, hace de Stilgar. Este tío tiene una cara súper, súper, súper representativa. Me gusta muchísimo. La verdad es que como malo, yo la primera vez que entra Axel Foley a su despacho dice, este es el malo, aquí lo tienes. Bueno, de hecho, en la serie Vikings, estamos hablando de cosas muy recientes, hizo él del rey Olaf. Es verdad. Ya muy mayor, muy, en fin, muy ancho, más que ha crecido al baño. Pero vemos que todavía sigue haciendo cosas a día de hoy, ¿eh? Parece que no, pero ahí le tenemos. Sí, señor. Y nada, de los demás, a ver, ya has dicho, Zack el Matón, sobre todo, es el detective de Breaking Bad. Y Serge es que es Primo Larry. Yo no puedo. No, eso sí, tengo ese actor. Para mí, ese actor es Valky. No, soy incapaz de separarlos. Además, siempre creo que para hacer de Valky se cogió un poquito este rollito gago de poner acentos complicados. Claro que no, Bobo. Bronson Pinecott, que luego hizo ese papel que también le recordamos mucho, ¿no? Del asociado del director de cine que luego le traiciona en Amor a quemarropa, que también está bastante bien. Bueno, cast fuera, va siendo hora de que nos metamos ya directamente con la película. Vamos a apagar nuestras luces de proyección aquí y vamos a narrar de qué va Super Detective en Hollywood, aquí en España, ojo, y la vamos a llamar así siempre, Beverly Hills Cop, título original. Por ahí en otros lugares, por ahí por América Latina, vamos a decirlo así, pues se conoce también como Un detective suelto en Hollywood. Sí, señor. Y pues, chico, creo que no sé qué título me gusta menos, si el nuestro o el suyo. Amigos de América Central y Sur, qué buenos tituladores tenéis vosotros también. Yo me quejo de los nuestros, pero ojito con lo que tenéis por ahí, ¿eh? Madre mía, pero para planteárselo. También es verdad que los norteamericanos, a la hora de renombrar las cosas, también tienen sus ocurrencias, ¿vale? Que esto parece que es un mal endémico y ocurre en todas partes. Muchas de las cositas que van por allí, pues, en fin, se inventan cada cosa que dices, me cago en... Aunque en muchas ocasiones aciertan, tío. Yo creo que es mucho mejor Money Heist que La Casa de Papel. Hombre, es que claro, La Casa de Papel lo hicieron pensando únicamente en la primera temporada. Money Heist es más general, yo creo que ahí porque luego, claro, hablas de La Casa de Papel y estás en otro sitio totalmente diferente. Pues es que es muy reconocible, ya La Casa de Papel se ha convertido en una marca que conocemos todos, pero sí que es verdad que Money Heist como título de una serie de este tipo de cosas está mejor. Con La Casa de Papel pasa que luego no estás en una casa, pero no es de papel, y dices, bueno, ¿por qué se sigue llamando así? Pues como lo de La Jungla de Cristal, que tiene el mismo hándicap, que cuando pones así las cosas tan sumamente ahí rimbombantes, luego tiene los problemas con las secuelas. ¡Ay, madre mía! Ojo que Jungla de Cristal como título, y no me quiero desviar, pero precisamente Jungla de Cristal como título, para mí desde pequeño, le he visto que tiene una fuerza brutal. Jungla de Cristal. Lo que pasa es que, como dices tú, estaba hecha para el edificio, luego nos pasamos a un aeropuerto y luego nos pasamos a Nueva York, y Jungla de Cristal como que pierde un poco el punto. Pero me parece que como fuerza de título está bastante chulo. Todavía en la tercera, claro, sí, te lo compras. Ciudad. Pues ya toda la ciudad, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que... Bueno, chicos, ¿qué quieres que os diga? Que todo muy bien, que hay que hacer una pausa y que volvemos ahora mismo. Aprovechamos este momento de pausita para leer algunas de vuestras opiniones sobre la saga de Super Detective en Hollywood. Dagon dice, la vi con mi crío hace poco y sigue aguantando bien el tipo, pero hay algunos momentos regulares, bueno, tirando a malos, no entiendo, pero en general me sigue gustando. Lord Weaver dice, recuerdo muy poco de la peli, nada de la trama, pero tengo que revisitarla, si recuerdo que era muy divertida la música, por supuesto, y se me quedó grabada la escena de subirse de un salto al descapotable. Creo que en esta peli, no sé si en la otra saga, pero es que estamos hablando de todas. Bueno, venga, vamos con Jackel Berry, que dice, muy entretenida, recuerdo verlas en VHS de pequeño, acción gamberra y sin filtros. El rugido de mi Impala dice, pues que fue de las primeras pelis que me aprendí de memoria de tantas veces que se vio en casa. Ahmé Foli, como lo llamaba Sergué. Guste o no, es un icono cultural de los 80. Y de la trilogía, mi favorita es la segunda, en una relación más familiar con mis compis angelinos. Tyler Durden no existe, dice, me encanta. Eddie Murphy está pletórico y la peli llena de gags, que a día de hoy aún me hacen reír. Sin duda una de esas películas insignia de la cultura de videoclub de los 80. Isra dice, las dos primeras grabadas en VHS están quemadas y de la tercera ni me acuerdo. Lolomir84, me hacen gracia las dos primeras, la tercera me pareció un mojón. El Hombre Incidencia, una banda sonora que cualquiera con unas lecciones básicas de piano sabría tocar. Eso la hace increíble. The Special One dice, la 1 es la clásica, rompedora. La 2, a mí personalmente me parece una película que se hace para estirar el chicle y no da. Sin embargo, a la 3 le tengo un cariño especial sin llegar a ser la 1, pero tiene su chicha. Agente Especial de profesión editorial dice: la primera funciona muy bien y salió en el mejor momento, el resto van a peor, pero crearon un mito. ¿Qué diferencia hubiera sido con otro actor? Como se propuso. Francisco Javier Periñán dice: muy divertidas, me traen muy buenos recuerdos, hace pocos años las volví a ver y no me defraudaron. Pedro Ugarte dice: saga de la infancia, mi abuelo tenía una gran colección de VHS, Star 2 entre ellos, Star 2, habla solamente las dos primeras, y la veía todos los veranos, me encanta. Javier Torres Sastre dice: una saga muy entretenida, aunque va de más a menos. La primera es la que arranca todo y emociona y divierte a partes iguales. Las otras un poco más de lo mismo, con unos guiones que van flojeando. O igual, me he dicho antes, es más de lo mismo. Eso sí, musicote. RTC dice: las dos primeras muy buenas, la tercera bastante floja. David Barberá dice: mi preferida siempre fue la segunda, pero esta, cómo no, está en la lista de películas con diálogos para tu día a día. Bueno, es, claro, yo aquí he puesto en el GIF de Super Detective en Hollywood, pues he puesto un GIF que corresponde a la primera parte y me da la sensación de que se ha entendido de que solamente íbamos a hablar de la primera. Pero bueno, estamos aquí intentando hablar de toda la saga. Aunque vamos a hablar más de la primera que de ninguna otra. Bueno, venga, vamos a acabar con David Escarré, que dice: una saga que dejó un puñado de gags y escenas para recordar. Las dos primeras son clásicos de los 80, la tercera es otro de esos despropósitos que nos regalaron los 90, a pesar de John Landis. Y aún hoy en casa nos quedamos enganchados con Axel Foley cuando aparece en pantalla pequeña. Bueno, pues hay un porronazo aquí de comentarios y seguramente algunos sean súper interesantes, dignos de salir aquí, pero los hemos elegido aquí al azar. Que sepáis que no los selecciono, o sea, me pongo aquí a leer lo primero que surge y bueno, no sé si a lo mejor sí que deberíamos hacer una selección, leerlos todos y seleccionar los que sean más interesantes para que no se repita la cosa. Bueno, me lo plantearé hacer algún día, a ver qué resultado da, pero bueno, ahora ha sido azar puro y duro. Seguimos con la saga. Continúas en la órbita de Endor. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Continuamos en la órbita Endor y vamos a empezar la película. Sí es verdad que la película, no lo hemos comentado antes, pero nos va a vender una idea. Yo no sé tú qué pensarás, Hugo, pero la idea de que en Los Ángeles todo es muy pijo y que la policía se amolda a esa actitud. Tú has contado la historia de este director de la compañía que le paran por tener un coche cutre y bueno, digamos que no le trata muy bien, luego se compra un cochazo y pasan de él, pero es verdad que el servir y el proteger en lo que se refiere a Beverly Hills y más aún en los 80 te garantizo que marca la diferencia con respecto a otros barrios, pero eso lo noto hasta en Madrid y esto me lo han dicho algunos compañeros, algunos amigos policías que tengo, me han dejado bien claro que no es lo mismo la forma de proceder de un policía en Puerta de Hierro, por ejemplo, que, pues, qué sé yo, pues que en la Latina o en Entrevías. Y que en Beverly Hills en los años 80, si tú en determinados barrios tú ibas mal vestido, te paraba la policía, aunque no estuvieras haciendo nada malo, pero ya te paraban, por si acaso. ¿de acuerdo? Y que allí la policía responde enseguida. O sea, tú, si llamas desde una urbanización de estas de ricos y demás y dices que has visto gente merodeando rara, la policía hace unas intervenciones impresionantes. Y da la sensación de que pueden utilizar métodos más expeditivos sin menos, o sea, digamos que con menos papeleo. Y el vecindario lo agradece. Para que veamos que una cosa es servir y proteger a los pobres y otra es servir y proteger a los ricos. Y eso marca la distancia, amigo mío. Y esta película nos dice esto, pero yo creo que es atribuible a cualquier otra película. O sea, perdón, a cualquier otro país. Sí, de hecho, a ver, es que la dicotomía, ¿no?, entre Detroit y Beverly Hills que te muestra en esta peli es precisamente eso. La comisaría que muestran en Detroit con la comisaría que muestran en Beverly Hills, la manera que tienen de actuar los polis en Detroit, que se ve poco, con la que actúan en Beverly Hills, los comentarios de Axel Foley, la peli te está mostrando eso y lo hace aposta, sobre todo, bueno, porque también Detroit, como lo decíamos antes, Detroit es el ejemplo perfecto de ciudad en decadencia, que desde los años 50 fue decayendo. Y ahí había muchísima pobreza, muchísimo paro, muchísimos problemas, mientras que Beverly Hills era absolutamente lo contrario. Y la película justo te muestra eso. De hecho, bueno, hablamos de Detroit. Detroit todavía en los tiempos estos, en los 80, todavía la industria del motor estaba funcionando. Pero era una cosa que era un peligro de... O sea, estaban en peligro de extinción todas esas formas de vida. Y de hecho, en la actualidad, yo recuerdo un... Fíjate tú, uno de estos reportajes de Grand Tour que se fueron allí a probar unos coches y se ha convertido casi en hay localidades fantasma, donde en las calles, o sea, te da la sensación de que no vive nadie en las casas y posiblemente haya cuatro habitantes en dos manzanas a la redonda. Es que es flipante cuando la industria del motor se pegó el leñazo padre por allí, que mucha gente se iba a la ciudad a vivir nada más que para tener el trabajo cerca porque allí había trabajo. Cuando el trabajo dejó de haber trabajo en ese sentido, o sea, se quedó aquello absolutamente desolado. Y en la actualidad, ahí, o sea, Detroit probablemente no sea tan peligroso, pero sí es cierto que da muchísima pena porque es un desierto. Es curioso. Hay gente que dice que ahora Detroit está entrando en una nueva era. Habrá que ver. Detroit se levantó muy rápido porque en 1900 tenía como 300.000 habitantes, poco menos, y en 1950 tenía 2 millones, o sea, se levantó muchísimo, como tú dices, a partir de la industria del automóvil. La llamaban Motor Town, y además fue creciendo, y esto lo vamos a pasar muy rápido, pero quiero también es una muestra de la desigualdad en Detroit. Se fue creciendo en capas. Las capas interiores estaban cerca de las fábricas, con lo cual los obreros, que había muchísimos afroamericanos, vivían en las capas interiores, de manera que los trabajos más especializados, de mayor nivel, iban viviendo en las capas exteriores de la ciudad, de manera que ya tenía desigualdad en aquel momento, y cuando se la pegó en los años 50, creo recordar que fue cuando llegó los derechos del trabajador, los sindicatos forzando para mejorar las condiciones de los trabajadores, los salarios, y entonces desde los 50, los 70, y bueno, en los 80 estaban hechos polvo, las empresas de motor fueron cerrando sus fábricas allí en Detroit y llevándoselas pues a Canadá, a otros sitios. ¿Qué pasaba? Pues que la gente que podía se largaba de Detroit rápidamente. Los que no podían se quedaban ahí y eran los más pobres. Y entonces había más desigualdad todavía. De hecho, Detroit, yo creo que todavía no ha levantado cabeza. Ahora en el siglo XXI ha tenido se ha declarado en bancarrota una vez. No sé si era 2009 o 2013. Uh-huh. Se ha declarado en bancarrota. O sea, es que siguen sin haber levantado cabeza. Pero es que un crecimiento del casi el 1000% en 50 años no era sostenible. Entonces, bueno, pues eso, todo eso te lo muestra la peli en las primeras tomas. En las primeras tomas, sí, lo que estás viendo es el centro de la ciudad, con las fábricas y todo, y ves cómo está la cosa allí. Que es un recorrido por esas calles destartaladas, esos barrios, pues eso de clase baja, trabajadora, o se ve que hay mucho parado porque hay mucho vago por ahí tirado. Bueno, vago tampoco, es que tampoco había nada que hacer. Y vuelvo a insistir, la industria del motor todavía existiendo, pero quedándole poquito ya. Y vemos a Axel Foley. Estamos en la primera secuencia interesante. Si no has visto la película, pues parece un ratero que está aquí traficando con... Está traficando con tabaco, que yo creo... Es que hace falta... Ahora esto puede chocar a la gente en plan, pero ¿por qué les está vendiendo tabaco si el tabaco es legal? Bueno, había tráfico de cierto tipo de tabaco. Él está aquí negociando Lucky Strike, que es una marca legal, pero es que había tabaco de contrabando, ¿vale? No solamente aquí en España, que digamos, había un auténtico etnobismo con esto de conseguir un kiosco de prensa donde te vendieran el Marlboro o el Winston americano. No era el que se fabricaba aquí. Y era la diferencia entre este sellito que... Y tener, que yo creo que sabían igual, y en aquella época, pues yo todavía no había empezado a fumar, pero no tardé mucho más. Y a mí me sabían igual. Pero había ese novismo, ¿no? Entonces está aquí Axel Foley traficando con tabaco, pues eso, a dos traficantes de esta historia. Curiosamente, toda esta secuencia del tráiler del camión, no luego la secuencia de la persecución, pero todo esto fue el primer día de rodaje. El primer día se va a Silver Stallone. Sylvester Stallone llega, entra Eddie Murphy a los pocos días, se ponen a rodar enseguida, y esta secuencia, que es lo que está al principio de la película, es lo primero que se hizo, y se hizo bastante bien. Y ya vemos que bueno, él está aquí intentando negociar, aquí le dicen, bueno, pues te vamos a darnos aquí, como que le intentan engañar, y él, no, que no me engañes, que yo soy un traficante de esto de los buenos. Y al final vemos como, además es muy cachonda la forma en que entra en plano al fondo difuminado un coche de policía que está pasando por ese callejón, se detiene, da marcha atrás, y cómo se mete en el callejón y cómo le arruinan un poquito el momento, porque claro, sí, es cierto que nosotros ya no sabemos la película, entonces sabemos que en realidad él es un policía infiltrado que está intentando pillar con las manos en la masa a estos dos raterillos, ¿no? Y claro, en el momento en el que la policía interviene, pues el conductor de uno de estos contrabandistas, pues para que no les atrapen, pues pone el camión en marcha, y tenemos este escenón brutal donde vemos que el camión va por ahí arrasando todo lo que pilla. Una persecución por un montón de sectores de Detroit con este camión, que además es un camión que de doble remolque, que no solamente un remolque así larguísimo, sino que son dos remolques pequeños, así de contenedores, que con lo cual tienen doble enganche y que claro, genera un efecto como de metro, ¿no? Como de tren, ¿no? De hecho lo llamaban el tren, que a la hora, o sea, la cabina puede realizar ciertas maniobras y genera una especie de efecto serpenteo que hace que tengamos unos sobrevirajes, el último de los trailers, tremendo. Y el especialista que doblaba a Eddie Murphy, pues se agarraba a esta cadena, ¿no? De un poco de protección de toda la carga, y daba unos bandazos de aquí para allá que queda espectacular, porque vemos al otro ahí agarrado y como no se suelta y sale volando despedido, pues por poco, ¿no? Mientras se va desparramando toda la mercancía y de todo ese tabaco y el camión se destrozando coches sin cesar. De hecho, me encanta la película porque ves que los destrozos son reales, se carga un montonazo de coches, los envía contra farolas, los saca del terreno. Es flipante lo que hace el camión en esta secuencia, sin trucos digitales, todo a fuerza de acción real y de especialistas. Y como vemos que se va cepillando una y otra y todos los obstáculos los va arrasando. Es verdad que al camión se ve que, además se ve, que le han puesto refuerzo, le pusieron ahí una especie como de como una T, o sea, digamos por la parte de abajo, y luego el frontal tenía ahí una parte reforzada para que arreara ahí con toda la fuerza del mundo a los... Porque tampoco puede ir tan deprisa, ¿sabes? Pero tenía que embestirlos y quitárselos de en medio, pues eso, como un toro, pues un cubo de basura, ¿no? Entonces tenía que ir arrancando pues los coches de la carretera y enviándolos fuera del arcén. Una cosa flipante. A mí esta secuencia me encanta. Pero me encanta hasta el punto de que en esta última ocasión, con motivo de verla y de analizar la película, la he visto y me ha vuelto a sorprender. No la recordaba tan sumamente buena y me la he vuelto a poner desde el principio. O sea, he acabado y he dicho, venga, a empezar otra vez. Me ha gustado bastante. Sí, esta, a ver, es un arranque magnífico para la película. Además es que lo que tú dices, empieza a ramblar con todo. Además, algunos de los coches, a mí me gusta mucho el efecto del pobre coche que aparece con las frutas y las verduras, y llega el camión y lo revienta, y todo volando, y me encanta. O sea, los americanos son únicos haciendo este tipo de escenas. Fíjate el poquito presupuesto que había en esta peli, y es que queda impresionante. Es un comienzo brutal, que además, como tú dices, es que yo cuando acabé de ver la peli dije a mi mujer, vamos a volver a ver un poquito que quiero tomar algunas notas, y esa escena la disfrutas mogollón. El pobre especialista que iba en la cadena, hay una de las escenas y se ve que se pega una guaya bonita contra el lateral del camión. Dicen que después de eso el tío no quería volver a subirse al remolque. Y bueno, y esto ya son cosas de los medios que había en aquel entonces. Le ves la cara al conductor, y cuando el camión medio se estrella, el tío se para, es que no es él, es que no se parece en nada, por Dios. El tema de los dobles, igual que luego en la escena en la que a Zack el Matón lo revientan por encima de una mesa y se ve que es que no es él. Y aquello me llamó mucho la atención, porque es que no habían buscado un tío ni que se le pareciera. Ya, porque tú, por ejemplo, ves Terminator 2, las secuencias aquellas por los túneles estos de desagües y demás, y ves al motero que hace de Schwarzenegger, que tú ves que no es Schwarzenegger, pero que se lanza con la moto, y eso tiene dos pisos, macho, por lo menos. Aquí en mi barrio, yo vivo en un segundo y en la misma altura, o sea, que el motero se lance desde mi terraza al suelo, eso es un locurón, y él lo hace. Y dice, bueno, todavía lo puedo perdonar porque hay una intencionalidad de que se parezca. Se parece, le ponen el pelo igual, pero es que aquí, el que se baja del camión y sale huyendo, dices, tío, pero si este tiene todo el pelo y el otro estaba medio calvo. Sí. Y es cierto, luego es verdad que nos estamos anticipando, pero el instante en el que Axel Foley coge a Zack, el guardaespaldas del maloso, y le hace una llave ahí de esta de Aikido y lo revuelca por la mesa del buffet, se ve tan claramente que es otro tío, que no es Eddie Murphy. Que dicen, macho, yo creo aquí el problema es más de planificación, de que el plano ha cogido claramente al especialista y ni siquiera lo ha difuminado, y que encima es que no habéis hecho el menor esfuerzo en que ese especialista se parezca lo más mínimo a Eddie Murphy, macho. Además es que pues debe tener como 25 kilos más. Pillad a un negro así flacucho, delgaducho, que Eddie Murphy era un tirilla. No sé, hay un... Con el tema de los especialistas en esta película hay una cuenta pendiente. Pero eso no te arruina la experiencia. De todas formas, y dices, bueno, venga, lo vamos a pasar por encima. Total, que una vez que ya el camión, pues... después de una persecución brutal, donde al principio es un coche patrulla, pero acaban sumándose docenas de vehículos policiales, acaban haciendo una barricada con todos ellos. Y el camión se acaba saliendo, sale desbandado, cada remolque se suelta. Y claro, ya cuando van los policías a detener a Axel Foley, pues uno de los sargentos de uniforme le identifica enseguida. Y el espectador descubre que Eddie Murphy no es un ratero, sino que también es policía. Y ya en comisaría pues vemos que todos los compañeros están burlando de cómo ha resuelto la operación encubierta. Y el jefe pues aparece así dando gritos y cagándose en todo, porque le echa una bronca de mil demonios porque toda esta maniobra la ha orquestado Foley por su cuenta, al margen del departamento, trincando un camión que estaba de una redada anterior, pues todavía estaba ahí, digamos, apartado de circulación, con lo cual se ha saltado todas las reglas del manual y las ha hecho un poco para conseguir hacer esta operación, que si le hubiera salido bien, pues estupendo, hubiera atrapado a estos dos, pero como al final se ha montado un pifosteo padre, pues tú imagínate la de cantidad de dinero que ha perdido la ciudad con todo este tema. Aquí en esta escena ya vemos un poco la quimiquilla que hay ahí en la comisaría de Detroit, cómo o de qué manera está integrado Axel Foley en todo este asunto, la relación que tiene con el comisario ahí en Detroit, que le dice, pues eres muy buen policía, pero tal cual se lo dice, no tienes ni puta idea. Vale, y la verdad es que hace lo que te da la gana, y esto al final se acaba pagando con el dinero del contribuyente, así que córtate un poquito. De acuerdo, y luego ya más adelante vamos a ver, cuando sale de comisaría, vemos a Axel Foley con su Chevy Nova azul, un coche que está hecho un desastre, esto es carne de desguace, pero todavía en la calle. Además es que está realmente mal. El coche es que está realmente, aparte del abollón en la puerta y demás, tú te fijas en las juntas del techo con respecto a... Y es que está oxidado. Ese coche, si realmente no se ha rescatado de un desguace, yo creo que después de la película debieron plantearse el tirarlo a tomar por culo, porque de verdad es que está hecho, pero un cascajo total y absoluto. De hecho, no tiene ni freno de mano, es flipante. Bueno, él llega a su piso mugriento, porque no solamente es que no tenga un buen coche, es que vive en la mierda, y se ve que alguien le ha hecho un allanamiento ahí total y absolutamente. Claro, cuando entra ahí con la pistola en mano, se encuentra a su amigo Mikey Tandino, que se le ha colado en casa y tal cual, no estaba en casa, pues me cuelo, así son los colegas. Y le está saqueando la nevera y tal, pero bueno, al final se alegran de verse porque son buenos amigos y tal. De hecho, se van a ir de juerga esa misma noche y ya le va contando cosillas el amigo que quizá, bueno, tú no tengas en cuenta, pero que luego van a ser importantes. Está claro que son muy buenos colegas y él en estos momentos pues está haciendo negocios. Ha venido directamente de Los Ángeles, donde ha estado metido en movidas muy lucrativas, y aunque de algún modo quiere ver a su colega y ha venido aquí, pues eso, para verle a ver qué tal. Luego puedes entender que en realidad lo que ha hecho es venir a pedirle ayuda. Lo que pasa es que no sabe cómo pedírselo, y digamos que las circunstancias se le van a echar encima y no va a haber ocasión para que esto, pues, para que le cuente exactamente qué es lo que está pasando. Es muy curioso porque en la escena del bar, cuando están ahí, pues eso, bebiendo y jugando al billar y apostando y todo, y pasándoselo bien, ¿no? En resumidas cuentas, el tal Tandino, Mikey Tandino, le dice a él, la versión original, le dice I love you, o sea, le dice te quiero. Y como que eso, estamos en el 84, en el preestreno generó una situación así como tensa, porque se sobreentendía que había algún tipo de homosexualidad, porque bueno, ahora ya no supondría el mayor problema, aunque realmente fueran homosexuales, eso ya para empezar. Y segundo, que un buen amigo le diga a otro te quiero, pues es lo más normal del mundo. Pero en aquellas épocas como que todavía podía interpretarse de un modo que a la sociedad norteamericana de entonces se pudiera malinterpretar, y ya en el preestreno hubo tensión, que hicieron que aligeraran un poquito la escena para que no pareciera que realmente podría haber algo entre estos dos, sino que sencillamente son buenos colegas y ya está. Total, que cuando regresan al piso con una cogorza de narices, pues hay ahí unos matones que les están esperando, golpean en la cabeza aquí a Axel Foley y lo tumban en el suelo a las primeras de cambio, y uno de estos matones, que es Zack, a quien hemos estado hablando, el bulldozer, ¿no?, de Víctor, bueno, del malo de la película, que no es otro que Víctor Maitland, ha aparecido por aquí, y en cuanto engancha a Tandino, este se caga patas abajo. Ha cometido un error muy grave. Se ve que esos negocios tan lucrativos en Los Ángeles tenían que ver con esta gentuza, y acaban... Parece que le van a amonestar y que a lo mejor le pegan una palicita. No, no, no. Le acaban matando allí mismo. Zack le tira en el suelo y le pega dos tiros en la cabeza. ¿Vale? Así que esta es un poco la resolución, aunque a partir de aquí ya empezaría la película propiamente dicha, pero no sé si tienes algún comentario sobre estos momentitos. Ya como de la secuencia inicial ya hemos hablado, no sé si de esta aparición del colega que le mete en el embolado tienes algún comentario. De hecho, las conversaciones con Mikey te dan a entender, bueno, no te dan a entender, te lo cuentan, que realmente Foley y Mikey eran unos gamberros juveniles, vamos, unos delincuentes juveniles completamente. De hecho, Mikey encubre en algún momento a Foley en alguna de sus cosas pasadas, y por eso Foley se libra de ir al reformatorio, y de ahí viene la escena de te quiero, ¿no? De I love you, que está muy bien. A ver, en español lo tradujeron como te aprecio, para evitar ya problemas, y como tú dices, en la película recortaron un poquito para que no quedara tan profundo ese tema de I love you. Y el hecho de que Foley sea en su pasado un delincuente juvenil, que luego haya pasado a ser policía, yo creo que ayuda un poco a que luego, cuando vaya a Beverly Hills, se dé ese efecto, lo llamaban fish out of the water, el pez fuera del agua, ¿no? De sacarlo de su entorno y que dé más sensación de contraste entre él y el resto del escenario en Beverly Hills. A mí me gusta mucho cómo está hecho. El tema de los bonos también me llamó mucho la atención cuando Mikey le ha abierto la puerta, llega Foley con su pistola y, hombre, eres tú y tal. Y Mikey de repente le habla de los bonos, 10.000 marcos alemanes, que podría ser un buen dinero. Eso queda un poquito ahí, déjate los marcos alemanes y vámonos a tomar una caña. A ver, eso al final lo que sirve es para que entiendas, nada más pasar lo que la escena de Zack, entiendas por qué ha sido. Ah, oye, mira, estos bonos, pues es que me ha robado, pum, te mato, ¿no? De la escena del asesinato, al final es un asesinato, parece ser que aquella ubicación tuvieron que grabar bastante rápido, les iban a echar. Y no pudieron grabar cómo Foley caía al suelo después de que le peguen el culatazo. Con lo cual, cuando tú ves esa escena, tú estás ahí viendo la película y de repente Foley se cae al suelo y está pasando todo. Y como que Foley lo han sacado de la escena. Es porque realmente faltan planos que no les dio tiempo a filmar. Hombre, tú ves muy rápidamente que le pegan un estacazo y lo tumban en el suelo. Y es cierto que la cámara se sitúa en un punto donde te da incluso la sensación de que a él no se le ve. Pero sí está, tú si te fijas, debido a que, digamos, está detrás y hay gente delante, pues no le ves. Pero no es que haya desaparecido, es que él sigue tirado en el suelo. Pero el momento en el que le golpean a él, sucede tan deprisa que no te da la sensación de que intervengan en la escena. Es como, ¿qué ha pasado con el otro? Pero no iban juntos. Porque sucede todo demasiado rápido, pero desaparecer no desaparece, no es ningún fallo. También es verdad que tú estás deseando que esto se ponga en marcha, y se pone en marcha, esta es la situación, y Santas Pascuas, y no hay más que contar. Y quieres que, él tenga este interés, no exactamente de venganza, pero sí de hacer justicia a su colega. Pero él ni te cae simpático, porque el tipo este, pues hombre, es el típico... Bueno, de hecho le llega a decir, venga tío, vamos a robar un coche como hacíamos antes y lo pasamos bien y le damos mil vueltas y lo sellamos por ahí. Tío, que ahora soy policía, ¿vale? Es la diferencia de antes, ¿no? Cuando hacíamos estas trastadas. A mí no me llega a caer bien, no sé a ti. Pero realmente lo matan y dices, pues me da igual. O sea, no sientes el dolor del personaje, no te afecta, no te implica, más allá de que sabes que a partir de ahora el prota se va a inmiscuir en todo este tema y va a llegar hasta el fondo del asunto. Totalmente de acuerdo. Mikey en esta película cumple un propósito y ya está. No le tengo más cariño, de hecho no tiene nada más remarcable más que para lo que sirve. Que Stallone lo que quería era que Michael Tandino fuera con... O sea, pasaran más tiempo juntos y que de hecho, era su hermano. Y llegaba a hacer incluso trabajo policial con él. Digamos, había una secuencia de acción y su hermano estaba con él y le pegaban un tiro, pues eso. O sea, como si fuera casi su compañero de trabajo y al dispararle, pues él sentía ahí su muerte. ¡Ah, qué pena! Y digamos que un poco el espectador podía entender mejor la relación. Nos da igual. A mí no quiero entender a Tandino, me da igual. De hecho, que salga de la película me parece que es lo mejor para ir agilizando las cosas. ¿Qué ocurre? Pues que Foley va a querer investigar el asesinato de su amigo. Y su jefe lo que hace es quitarle de medio. En plan, no estás por la labor. Entonces Axel Foley dice, bueno, pues yo ahora mismo tampoco estoy para trabajar. Así que me debe el departamento varios días. ¿Qué tal si me cojo unas vacaciones? Y el jefe, que no tiene un pelo tonto, dice, vale, ¿quieres unas vacaciones? Tómate unas vacaciones. Ni se te ocurre investigar el caso, ¿eh? Y él, pues se va, claro, como él entiende que toda esta movida empieza en Los Ángeles y que el problema de Tandino se le ha traído de allí, dice, voy a irme para allá a humear. De acuerdo, así que se va de vacaciones, pero con su pistola y su placa y todo. O sea que él va a seguir haciendo un trabajo policial, pero allí, aunque fuera de servicio, en teoría. Claro, cuando llega allí, pues él se encuentra con un cosmos que es completamente ajeno, porque ya vemos pues en fin, las típicas secuencias con las palmeras y demás. Esto no es Miami, pero es un poco el opening de Miami Beach, ¿no? De Corrupción en Miami. De acuerdo, con un montón de tías buenas por ahí que van sacando al perro y van en plan, madre mía, qué modelitos, y parece que te vas luego de fiesta. O sea, está todo el mundo, gente muy guapa, porque ellos también. También algunos que van demasiado a la moda, porque hay cosas, hay gente con unos pelos rarísimos. De acuerdo, cochazos por todas partes, en fin. mansiones y hoteles carísimos. Y en cuanto Folly pues llega a uno de estos hotelazos, con sus pintas y con su chatarra con ruedas, pues hace pasar por un reportero de la revista de Rolling Stone, ahí en recepción, y ya vemos que le hace el lío a la recepcionista con eso de que... Es que no tenemos todas las habitaciones ocupadas, que seguramente eso fuera falso, pero lo han visto con sus pintas en el chat, que sea. Y dice, ah, vale, o sea, que vengo aquí a hacer una entrevista a Michael Jackson, que está en la cima del mundo, y yo, de un simple reportero de la revista Rolling Stone, la revista que en aquel momento será un top opera de top. Quizá aquí ya había bajado un poquito, pero en los 70 y en los 60 fue tremenda. Iba a investigar, iba a entrevistar a Michael Jackson y diciendo, Michael Jackson en la cima del mundo, pero no en la cima del mundo porque no puede venir a este hotel. Así que no recomendar. Y con la amenaza de que le están dando un trato racista y que piensa hacer mala publicidad de este atropello, de esta tropelía que le están haciendo, pues ya una especie de gerente del hotel que anda por allí interviene y dice, pues mire, qué casualidad, resulta que se acaba de cancelar una habitación, o sea que había habitaciones libres y le vamos a poder meter a usted y no pasa nada, y digamos que de algún modo acaba solucionando la escena. Y aquí pues Axel Foley se acaba de meter en un hotelazo de narices que ni él se puede permitir, pero bueno, esto es un problema para mañana, esto es pan para hoy, hambre para mañana, ya veremos cómo solucionamos este percal. Aquí entra uno de los elementos más mitológicos, digamos, más importantes de Axel Foley. Primero, ya hemos visto que es un policía implicado, que es un policía que en un momento todavía no lo hemos visto mucho en acción, pero todo el rollo del camión, pues vemos que es un tío que está preparado para cualquier eventualidad, ¿no? Y sobre todo el hecho de que es muy listo, es muy cabrito y que te la lía en cuanto te descuides. O sea, este puede hacerse pasar por cualquiera y montarte un pollo y salir airoso de cualquier situación, porque da igual cuál sea la situación, este tío se mete en un rol, en un papel, y le da la vuelta a la tortilla. Y como que eso lo va improvisando sobre la marcha. Creo que es uno de los aspectos más llamativos de este personaje. Y cada vez que en una posterior secuela llegaba el momento en el que él le montaba aquí un pollo a la persona de turno, que luego veremos otros ejemplos en esta película, me parece que es lo más pintoresco y lo más llamativo de este personaje. No que dispare muy bien, o que tenga mucha puntería, o que tenga mucha mano con las mujeres, o que sepa jugar al póker o lo que sea, o sea un conductor apabullante, no, está el tema de que este tío llega en cualquier situación y da igual a quien, como tiene este descaro y es un cara dura, pues hace pasar por lo que se le ocurra y te acaba liando la cabeza. ¿Es así? Totalmente, además te pones en la piel de los pobres tíos del hotel. Y yo realmente, pensándolo fríamente, yo no sabría dónde meterme. Yo probablemente habría hecho lo mismo que el otro señor. Mire, tome una habitación y déjeme en paz. Esto, este monólogo de Michael Jackson sentado en la cima del mundo, yo estoy seguro de que las tres cuartas partes están improvisadas por él. Y además, luego el actor de doblaje, Juan Fernández, yo creo que el doblaje es bastante bueno, a mí me gusta mucho, y creo que Juan Fernández le da mucha frescura a estos textos, a estas frases, estas peroratas largas de Eddie Murphy. Y yo te digo, me pongo además la cara de circunstancias de la rubia y luego del señor, es que dice, por favor, déjelo, tome lo que usted quiera. Me parece que en esta primera peli este recurso que tiene Eddie Murphy, al final es la tónica habitual suya en toda la película. En esta primera película, estos recursos están mejor traídos. En la segunda ya me gustaron menos, y la tercera hay bastante menos. Pero aquí son situaciones en las que yo me veo en el otro lado y creo que Eddie Murphy se saldría con la suya, conmigo por lo menos. Sí, totalmente. Sí, dos cositas muy rápidas. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que además él se sirve en muchas ocasiones, en función del escenario, se sirve de que, por ejemplo, en esta situación, él ve el escenario donde está y actúa en consecuencia. Lo que menos se interesa en un sitio tan discreto como este es montar un numerito de estas características. Entonces, para que no la líe más y para que no montar una escena que todos los clientes se sientan incómodos, como que templan los nervios, ¿no? Pero es verdad que en otras circunstancias, pues va aprovechándose de un poco del entorno y de la persona que tiene delante, ¿no? Aquí, obviamente, lo que quiere es montar un pollo tremendo para que llegue el otro y diga, no, que sí, que para adentro. Y sobre lo que has dicho del doblaje, es verdad que Juan Fernández, que por cierto, le dobló por primera vez a Eddie Murphy en esta peli, porque en la... bueno, ni el límite en 48 horas, ni en las demás, le dobló él. Pero gustó tantísimo y se integró tanto con el personaje y digamos que cayó todas las bocas posibles que pudiera haber, que desde entonces Juan Fernández se ha convertido en la voz indiscutible de Eddie Murphy, desde entonces y hasta la actualidad. Bueno, a lo mejor en las cosas en las que dobla a personajes animados, pues yo que sé, asno ahí en Shrek, pues no, pues obviamente al ser animación, bueno, hay otros planes diferentes, ¿no? Pero se convirtió en la voz de Eddie Murphy para siempre, jamás. Algo muy parecido a lo de Constantino Romero con Clint Eastwood, que ya sin él, pues no suena igual. Te lo tienes que poner en versión original. Por eso cuando recuperas Límite 48 horas y le oyes con otra voz, que no lo hace mal, joder, es que esa película yo no la puedo ver doblada. Límite 48 horas, porque si no es Juan Fernández... No, lo siento mucho, pero no. Doblado, no. Nos pasa con muchos actores, cuando ya relacionamos una voz con un actor, que nos lo cambien o que nos vayamos a una película más antigua y no sea el mismo, nos chirría mogollón. Me pasa con Bruce Willis. Si no es Ramón Langa, no es Bruce Willis para mí. Bueno, pero Bruce Willis, te tienes que ir también muy, muy, muy, muy atrás para que sean otras voces diferentes también, ¿eh? Ojo. Sí, pero no recuerdo ahora mismo la peli, era una película de carretera y recuerdo que salía Bruce Willis y yo era muy pequeñito y dije, esto no es la voz de Bruce Willis, pobrecito el actor de doblaje, que lo haría genial, pero para mí no era, no lo relacionaba. Del artículo de la Rolling Stone que decía Axel Foley, Michael Jackson sentado en la cima del mundo, llegó Playboy e hizo, en relación a eso, un artículo que se llamaba Eddie Murphy, sentado en la cima del mundo. O sea, ahí le hicieron un cameo. Un guiño a este comentario, sí. Y nada, el hotel en el que está es el hotel Millennium Biltmore Hotel. O sea, es un hotel magnífico. Además, se ve ahí todo forrado en madera. O sea, que se fueron a un hotel de verdad para hacerlo. Muy bien, la película sigue. Lo primero que vamos a ver es que ya en Los Ángeles, ya situado allí, va a ver a su amiga Jenny Summers, ¿vale? Que, bueno, dirige una galería de arte con un ayudante, que es Serge, que, bueno, es este Bronson Pinecott con el que tiene una escena cómica bastante cachonda, ¿no? Insistimos, el primo Valky, ¿no? De Primos Lejanos. Imagínate este actor con Eddie Murphy, pues, bueno... La escena es graciosa, sin ser desternillante y sin que te rías ahí a mandíbula batiente. Es muy simpática. Con lo de los cafés, los tés, aquellos que prepara este chico y tal. Y el momento cuando llega el otro ahí con la camisa desabrochada a dos botones. Ay, ¿pero qué haces? Que se ve todo ese pelamen, que pareces un perro para acariciar a los clientes. Es simpático. Ahora todo eso puede ser ofensivo. De acuerdo, porque utilizar, digámoslo así, el carácter con pluma, ¿vale? De un personaje para, bueno, para recurso humorístico, pues no está bien. No está bien. Dentro de querer, de que yo he conocido a muchísimos homosexuales que eso no les importa un carajo, que son plumíferos como ellos solos y les encanta ser así y se ríen mucho con estas mierdas. Y yo creo que ellos tampoco se sienten identificados con este... ofendidismo de otros que no son homosexuales pero se ofenden por ellos, ¿no? O sea, esto de la ofensa de los ofendidos por terceros, que en muchas ocasiones ni siquiera se molestan en saber si a la gente les ofende o no. No creo que haya malicia, ni muchísimo menos en este tipo de películas, pero por lo menos en esta secuencia y mucho menos en esta película. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa. Total, que luego aparece Jenny y en cuanto Axel le comenta que Tandino ha muerto, pues ella se muestra muy dolida y tal, y le dice que sí, que en efecto él estuvo trabajando ahí en la galería, porque el dueño de la galería, que es un tratante de arte muy famoso, un hombre de negocios así a tope, ahí en Beverly Hills, le enchufó allí, que era con quien tenía tratos. Y este señor es Victor Maitland. Así que Foley ya sabe a por quién ir. Y se cuela en el despacho de este tipo, llega donde, en el edificio donde él está trabajando, se pasa a la torera, a la secretaria, y entra ahí así, con una flor que las tengo que entregar yo y Santa Pascuas. Y claro, ya el espectador ve que este Victor Maitland, que es un malo al que no hemos visto hasta este momento, de acuerdo, sí que tiene sentado ahí en su despacho a este guardaespaldas que no es otro que Zack, que es el tío que sí que mató a Tandino, con lo cual, aunque Foley no lo sepa, el espectador ya sabe que este tío es malo. Da igual, porque Foley le tantea un poquito y ya ve enseguida que este señor no es trigo limpio, y de hecho con unas cuantas miradas de estas frías que tiene este señor, que es que acojona. Con ese acento alemán y el hecho de decir, no se preocupe, no sé qué, pues tú ya sabes que este señor tiene que ser el malo de la peli y Santas Pascuas, no hace falta nada más. Es como presentar a un tío con capa negra y un casco así negro y un sable de luz rojo, pues tú ya sabes que este es el malo. No te hace falta que te digan, Darth Vader es malísimo, es el malo, ya está. La presencia física ya lo dice todo. Y claro, en cuanto ve que este tío dice, bueno, pues es que mi amigo ha sido asesinado y tal, y bueno, digamos que este esquiva un poquito el tema, pero como está intentando tirarla de la lengua, pues llama a 5 guardaespaldas que le sacan allí tirándolo directamente a un escaparate a la calle directamente, y luego encima le acusan de que lo ha roto todo él. Así que llegan 2 policías, que si tú te fijas es que son de póster nazi total, rubios, altos, guapos y no sé qué, y le detienen y se lo llevan a comisaría en el coche más limpio que él ha visto en su vida. Y claro, una comisaría que por fuera parece un museo, macho, y por dentro pues un laboratorio donde, no sé, podrían estar experimentando con simbiontes de Venom o cosas así, una cosa tremenda. Vale, y bueno, este va a ser el episodio en el que, digamos, Eddie Murphy ya ha empezado su investigación ya en Los Ángeles. ¿Tienes algún comentario, hijo mío? Bueno, sí. A ver, en la escena de la galería de arte, aparte de la cantidad de obras rarísimas, estrambóticas que hay, el personaje de Sears iban a ser 2, iba a ser un dúo, un rollo Hernández y Fernández. Pero cuando llegó Bronson Pinchot a la audición, lo bordó de tal manera, gustó tanto, que dijeron, mira, vamos a dejar a este tío, le dejamos toda la pantalla a él y que lo haga. La verdad es que triunfó muchísimo. En cuanto a Jenny, esto sí, me viendo un poco la idea que tenía Stallone, ya lo del interés romántico y tal, a mí me parece un acierto muy bueno que en esta película no haya interés romántico. Vamos a lo que vamos, esta película es a lo que va. Y además, al ser Jenny amiga de toda la vida, ya tiene una confianza con Foley y tiene una implicación con Mikey. De manera que no te hace falta nada más que llegue Foley y diga, oye, lo han matado, para que ella se implique con él. Y ya de repente ella está metida en toda la trama, ella le ayuda en todo. Yo creo que de otra manera o habrían tenido que alargar esto de alguna manera para explicar su implicación, la implicación de ella, o no habría funcionado. En Maitland, y otra cosa te digo, Hugo. Dime. Todavía había algún cuidadito que otro de que, siendo el negro y ella blanca, se liaran. Pudiera ser. Es de todas maneras, me parece un acierto total, ¿eh? Yo creo que le da mucho dinamismo a la película y corta cosas que realmente aquí no necesitan contar. Y además que ella es una buena contrapartida, que vuelvo a insistir, no es una mujer en apuros constantemente. De hecho, la veo muy graciosa porque traspasa un poquito la pantalla el buen rollito que había en el rodaje, porque ella le imita la risa en algún momento, sí, y se ve que Eddie Murphy se gira y se ríe realmente como diciendo cojones. O sea, que se ve que ella también improvisó ese momento, ¿no? Y el momento de la carretera de hormigas en su bigotillo, pues también es simpático. Es una tía que tiene buenas salidas, buenas réplicas, es simpática. No es tampoco así ninguna preciosidad ni nada por el estilo, pero tiene muchísima personalidad y es lo que más mola. Sin que sea un personaje que vayas a recordar así en plan, me acuerdo de la rubia de Super Detective en Hollywood. Pues no, pero cuando la ves, está muy bien integrada en la historia. Sí. Y ya te digo, y es como Mikey, sirve para lo que sirve en la trama y no necesitas más. En el despacho de Maitland, lo has nombrado, cuando entra Foley, y por supuesto Zack lo reconoce, se le queda mirando, que parece un cazador, parece un tigre acechando a la presa. Cuando hicieron esta escena, me ha gustado mucho esta anécdota, llegó Martin Brest, le dijo, después de grabarla, le dijo... Oye, perdona, pero necesito de ti algo más que una mirada. y le dijo el actor de Zack, le dijo, échale un ojo a la escena, mira lo que he hecho y me cuenta si no es suficiente. Y dicen que cuando Martin Brest revisó la escena, le llegó y le dijo, tienes toda la razón, con esto me basta. Si te das cuenta, el tío está quieto, siguiéndole con la mirada, girando la cabeza, solo la cabeza, desde que entra en la habitación hasta que lo sacan. Es que tiene una mirada muy chunga Jonathan Banks, que yo creo que ha ido incrementando con la edad. Yo creo que ese personaje de Breaking Bad y de Better Call Saul, joder, es que como te echa una mirada de estas aviesas, te mata en el acto. Y aquí de joven, es verdad que hay algunos momentos donde sin decir nada, porque no es un personaje que tenga mucho diálogo, está transmitiendo mogollón. Cuando le tira por la bandeja del buffet, ya llegaremos a eso, es verdad que le echa una mirada, que además ahí con la cabeza llena de mayonesa y tal, le echa como diciendo, tío, en cuanto tenga oportunidad te descuartizo. O sea, es flipante. Me gusta bastante. La verdad sea dicha que es una muy buena elección. Sí. Pero este tío ha ganado con intensidad y malrollidad con el paso de los años. Eso también te lo digo. Bueno, el caso es que tenemos aquí esta comisaría que parece, pues eso, un centro de monitorización de Seal. Y va a ser interrogado por el sargento Taggart y el detective Rosebud, que llama a ser esta parejita cómica, que llegan aquí. Aquí de momento son muy serios. Y claro, le preguntan, oiga, si usted es policía, ¿por qué no se identificó como policía cuando los policías vinieron a detenerle? Y claro, como según la versión que tienen ellos, entró en el despacho del señor Maitland ahí rompiéndolo todo, y que es una versión completamente falsa, y que él rompió el escaparate porque le dio la gana, pues digamos que él dice, ¿pero qué me estás contando? Que esto no es así. Y Foley pues se pone un poquitín borde, pero con razón, porque le están acusando de cosas que no son. Y Taggart, que es muy tajante, dice, oiga, vale ya. Y en cuanto se le pone mínimamente aquí flamenco, pues Taggart le suelta un puñetazo en la tripa que le deja ahí sin aire. Esto desde su despacho lo va a ver el teniente, que además es el jefe de estos dos, y le va a echar la bronca. En plan, pídele perdón, anda, hijo mío. Señor Foley, ¿quiere denunciarlo? Y el otro dice, pero está de coña, ¿o qué? ¿Cómo voy a denunciar a mi compañero? Los policías no pueden hacer eso. Pero en Los Ángeles, pues todo es diferente. Y aquí todo se sigue según el manual, nadie se salta las normas, y si alguien te pega un puñetazo en la tripa, pues no te lo comes, sino que le denuncias. Es así como funciona. Y no eres un traidor, son otras normas, es otro mundo. Y Foley, pues no solamente no se lo va a tener en cuenta a Taggart para nada, sino que encima dice, bueno, pues buena pegada y tal. Y se marcha allí como intentando quitarle hierro al asunto. Pero él va a seguir indagando. Y como el teniente manda a Taggart y a Rosebud que le sigan de cerca, cuando le siguen hasta el hotel, pues tenemos ese momentazo. Ese momentazo en el que Foley le dice a Jenny, oye, vamos, llévame por ahí, que tú tienes un Mercedes descapotable rojo maravilloso, ¿vale? Y yo me encargo de librarme de estos dos. Y tenemos esa secuencia mítica, que es la del aperitivo completo que él pide desde la habitación para que se lo lleven al coche. Y mientras ellos están ahí con este tentempié, pues él se hace con unos plátanos, que también la secuencia pues es graciosa, cómo se hace con ellos y las lecturas que se puede sacar de ese instante, y cómo utiliza las bananas para metérselas por el tubo de escape al coche, ¿vale? Y claro, acto seguido ellos se meten en el Mercedes de Jenny, se ponen en marcha, y los dos polis zoquetes, pues cuando se ponen a seguirles, como está todo el motor ahí casi al punto de gripar, pues se quedan ahí tirados con esta jugarreta. Una secuencia, en fin, que me imagino que hay que tendrás algún comentario, porque es uno de los instantes que más se recuerdan de toda la saga de Super Detective en Hollywood. Totalmente. Creo que es la escena más mítica, te lo he dicho antes. Creo que de toda la película es la que más recuerda a la gente. Al principio iban a ser patatas. Pero llegaron y dijeron, es que ¿de dónde va a sacar unas patatas? Entonces tenían pensado grabar unas secuencias en cocinas, pero no les dio tiempo. Y dijeron, vamos a ver, ¿qué podemos conseguir que haga la misma función y no necesite entrar a cocinas? Y cogieron y se inventaron el buffet del desayuno y le dio los plátanos. El tío que le da los plátanos, que en la película está en los créditos como Banana Man, me hace mucha gracia, es Damon Wayans, que es Jimmy Dix en el último Boy Scout. No te das, yo siempre le había visto algo en la cara y nunca me había dado cuenta. Es altísimo el tío. Y resulta que es él el que le da los plátanos, el tío del buffet. Aquí también se ve un poco el rol de Taggart y el rol de Rosbus. Se veía un poco desde comisaría, pero más todavía. Damon Wayans, que hace poco hablábamos de él porque es el del último Boy Scout. Ese, justo. Pues era la contrapartida de Bruce Willis, pues es el que le daba los plátanos aquí a Eddie Murphy. Sí, señor. Qué curioso. Bueno. Totalmente. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que con patatas no consigues lo que se intuye de ese momento. Obviamente aquí el personaje de Damon Wayans pues tiene ramalazo. Mucho. Entonces, yo creo que al final lo que yo interpreto, no sé, es que soy mal pensado, pero yo creo que aunque no le puede dar, técnicamente no le puede dar los plátanos, se los da porque aunque Eddie Murphy no los quiere nada más que para putear a los otros, yo creo que este camarero cree que los va a usar, sí, de otra manera, y como que él entiende de sobra un poco la acción y por eso se los regala. Además le hace así con la boca, en plan de shh, tú calla, llévatelos, tonto. Es muy gracioso, ese punto es muy gracioso y ha quedado para el recuerdo. Y cuando están en el coche y ves a Rosewood y a Taggart, ves que Rosewood realmente se lo está pasando pipa, que luego lo vamos a ver más adelante. Taggart siempre mantiene un poquito la guardia, pero Rosewood es el novato, se lo está pasando teta, tiene ahí un desayuno, un sándwich de salmón al eneldo y dice, oye, vamos a disfrutarlo. Y me hace mucha gracia porque es también ese rol de veterano y novato que juegan estos dos. De la comisaría, que hemos estado ya en comisaría, el exterior de la comisaría, no sé si lo sabes, es el ayuntamiento de Beverly Hills, en realidad. Y el interior, la directriz que tenían para crearla era, quiero que sea como una central de una oficina de seguridad para gente rica y que sea todo lo contrario de la comisaría de Detroit. Y se lo sacaron de los bocetos del NORAD en Juegos de Guerra. La verdad es que la secuencia es bastante, bastante divertida y va a servir un poco para que a partir de ahora, sin él quererlo tampoco, porque lo que quiere es jugársela y reírse un poquito de ellos, pero sin pensar que les va a meter en un compromiso y que les va a putear realmente luego todo esto, va a servir para que ellos sufran perjuicios en el departamento, ¿no? Con lo cual, una cosa es que él se gane broncas y demás y nadie más salga perjudicado, otra cosa es que acabe haciéndole daño a estos dos, que luego ya veremos que él se lo va a tomar como algo personal. Lo de ayudarles y tal. Bueno, se ha librado de ellos y ahora Foley y Jenny ya pueden obrar con un poquito más de cuartelillo. Llegan a uno de los almacenes de Mainland, porque ya sabe dónde se pueden encontrar, y se ponen a hurgar por allí. Lo raro es que lo que descubren allí es que están recubriendo las cajas de estas obras de arte con granos de café. No podemos adelantar ya porque ya hemos visto la película. Es raro porque esta tontería tarda muchísimo, ¿no?, en descubrirse, pero es verdad que lo del café es llamativo porque ¿qué tendrá que ver el café con las obras de arte? Pero bueno, Axel ya sabe de sobra que esto se usa para despistar a los perros de las aduanas, ¿no?, por el tema del olor. Huelen el café, no huelen la heroína, y entonces digamos que ya está. Y ese es el único objetivo que cumple. Lo que ocurre es que muchas de estas cajas, en el interior no hay obras de arte, sino que, como descubren cuando entran ahí dos tipos en una furgoneta, lo que hay son los lotes estos de bonos del Estado alemanes, bonos al portador, que tú llegas con esto a un banco y te dan una pasta cocorante. Como se meten en una furgoneta y llegan y se llevan una de estas cajas, y que debe ser una fortuna lo que hay en esa caja, pues Jenny y Foley le siguen de cerca a la furgoneta con su coche y tal, y les conduce toda esta travesía hasta un almacén de estos que sirve de depósito para los artículos de importación hasta que pasan por la aduana. Una cosa muy parecida a lo que luego vimos en Tenet, fíjate, donde estaban los cuadros y todo este tema, pues una cosa parecida pero con menos tecnología. Y Foley va a decirle a ella, oye, quédate aquí que me encargo yo de seguir husmeando. Se mete ahí sigilosamente en el hangar, sigue al operario que lleva esta caja, que delante de los maleantes, se mete, se cuela, salta a la verja y se mete dentro de este almacén y se queda con la copla de donde lo ha dejado, hasta que de repente llega un guardia de seguridad que pasa por allí, le descubre y el otro le saluda y dice: venga, haga el favor de venir aquí. Le enseña su placa y improvisa otro de estos de otra de estas movidas donde le monta un lío aquí al pobrecillo del Jurata. Él se hace pasar por un inspector de aduanas diciéndole que, bueno, que la seguridad es mediocre. Cuando luego llega el supervisor y dice: ¿pero qué seguridad es esta? Pero si hasta me ha dado una cerilla este señor y todo. Y les dice que va a inspeccionar un montón de cajas que tienen por ahí en las estanterías y demás, empezando por esa caja, la caja que él sabe que tiene los bonos del Estado y donde están las pruebas que podrían incriminar directamente a Maitland, que le han traído desde el almacén. Con lo cual, pues tenemos todos estos momentitos que son muy, muy de Axel Foley, de me da igual cuál sea la situación, yo voy improvisando y estoy dispuesto a todo. Y oye, y el caso es que funciona, no hay nadie que le diga: no me creo nada lo que está diciendo, demuéstrame quién es, vamos a llamar ahora mismo al departamento de aduanas a ver si realmente han mandado un agente. Nada, aquí como tiene esta cara dura y esta predisposición y esta forma ahí de actuar en cuanto alguien dice: ¿tiene una orden para esto? Dice: ¿cómo que tengo una orden? Espérense que voy a llamar aquí ahora mismo a la central y me van a mandar 24 agentes y les van a meter aquí unos detectores hasta por el ano, que sé yo, que lo he visto, que te lo meten muy dentro hasta el recto. ¿Es eso lo que quiere? Y ojito con el Porsche que tiene ahí aparcado, que lo mismo llamo aquí a aduanas y se lo requisan y tal. Y otro, pues yo no tengo ningún Porsche. En fin, como lleva esa actitud que arrasa, pues va intimidando a la gente, porque claro, la gente no está acostumbrada a que llegue una persona con unas actitudes así, ¿no? Pero vamos, a mí me parece que es un momento 100% gracioso con Eddie Murphy, que está que se sale, claro. Totalmente. Además, es que te lo crees. El tío llega con el desparpajo al segurata, le suelta eso, y en cuanto el segurata cae, ya los demás caen por efecto dominó. Y cuando el tío este le dice: oiga, mire, perdone, ¿tiene usted una orden para esto? Es que los otros como diciendo: pero tío, ¿qué haces? Calla, no la líes. Entonces, yo me lo acabo creyendo. Yo, si soy uno de esos, yo habría caído igual. Me gustan mucho estos recursos porque le salen totalmente naturales a Eddie Murphy en estos casos. Sí, no, y además es que no sé si te has dado cuenta que se buscan gente que tiene cara. Bueno, o sea, el jurado, joder, macho, han elegido, bueno, no sé si actor o lo que sea, pero el caso es que han elegido a un señor que es muy grande, que, bueno, si te tiene que reducir, pues lo mismo te hace una presa y no te mueves, pero tiene una cara de tontolada que no puede con ella. Y dentro del despacho ese donde están todos los demás del almacén, vemos que ahí el más listo pues no es capaz de sumar 2 más 2, es que es así. Totalmente, el tío que pregunta, de hecho, tiene una cara de panoli increíble. De lo del café, solo como anécdota, los tíos de Cazadores de Mitos hicieron la prueba. Y parece ser que un perro bien entrenado le da igual que lo envuelvas en café, que lo envuelvas en gasolina, que da igual. Lo va a detectar. Pero bueno, simplemente como anécdota. Oye, pero te voy a hacer una realmente cosa. Lo probaron. Yo llevo escuchando eso mucho tiempo, tío, de usar cosas que tienen olores como más fuertes para despistar a los perros. Y en teoría, si es una leyenda urbana, no sé, porque también te digo, lo de Cazadores de Mitos, también es cierto que han probado cosas que estaban demostrados empíricamente que eran así y ellos han dado un resultado diferente. Yo no sé, o sea, quiero decir, habrá perros y perros entrenados y todo lo que tú quieras. A mí el café me da la sensación de que tampoco sé cómo huele la cocaína y todo este rollo, pero vamos, no sé, un perro debe tener un... Pero digo yo que el café sí lo hueles. Yo no soy... No, vamos, si dices tú que perros entrenados no son capaces de... O sea, que sí son capaces de discernir estas cosas, estos matices, ¿no? Y que no se las das tan... Que no les tomas el pelo tan rápidamente. También es verdad que me resulta raro que... Pero bueno, la peli es así. Tampoco te vas a poner aquí a buscar fallos, ¿no? Pero si tú eres tratante de arte y estás embalando arte... Porque no es que estés embalando piezas de motor para la General Motors, no. Pues chico, lo del café es que es como, ¿pero para qué el café? No, para emblandecer la caja, para proteger. No, pues no uses café tampoco. Usa corcho, hijo puta. No sé, es como de cualquiera en la aduana que no abriera una de esas cajas ¿No le parecería sospechoso? Pero bueno, se ve que si los perros no ladran y no se paran, ahí no abre una caja ni Dios. Según nos cuenta la película, que tampoco es que entendamos que el mundo funciona así, pero vamos, en estas pelis nos dicen eso. De todas maneras, sea o no sea, ¿sabes?, un mito, como recurso está muy bien, y cuando luego viene la explicación lo comprende, dice, ah, ya está. O sea, que a mí me parece bien, sea falso, sea cierto, está muy bien. Cierto. Y mientras todo esto está ocurriendo, Taggart y Rosebud, que han sido burlados y, en fin, y vuelven a comisaría, pues ahí todo el mundo se ríe de ellos y tal. También es verdad que aquí vemos esas dinámicas que tú has comentado antes de auténtico matrimonio, ¿no? Cuando están en el coche. Yo creo que en todas las pelis de policías tiene que haber escenas en los coches que sean interesantes. Probablemente aquí no sea lo más importante de todo, pero es verdad que ver esa secuencia en la que el otro dice, pues que sepas que en la media de los norteamericanos de 55 años tienen no sé cuántos kilos de carne roja o no digerida en el estómago. 5 libras de carne roja sin digerir en el intestino. ¡Ah, macho! Y el otro dice, pero ¿para qué me estás contando todo eso? Como diciendo, tú comes mucha carne roja. Y tomas mucho café. Por eso... Sí, luego esa es la otra. Es que son dos conversaciones separadas que son como sketches en sí mismos. Son geniales. Estás muy nervioso últimamente. Tomas mucho café. Pero también es verdad que esto sirve un poco para conjugar con el humor de Eddie Murphy. Porque digamos que hay dos tipos de humor. Está el humor accidental que generan Taggart y Rosebud, que son dos policías serios, pero que generan con las cosas que les ocurren, generan situaciones divertidas, pero es otro tipo de humor, con lo cual tenemos aquí diferentes maneras, ¿no?, de reírse con esta película, ¿no? El caso es que, claro, cuando, como les ha burlado completamente, pues no tienen más remedio que decir, bueno, nos quedamos en el hotel, ya volverá y volvemos otra vez a seguirle. Claro, Foley, cuando regresa al hotel, lo que hace es colársele en los asientos traseros por la puerta de atrás, ahí les da un susto de muerte. Los otros se quedan ahí un poco chafaos y tal, y les dice, oye, porque sepas que nos han quitado 2 días de paga por tu culpa. El otro, ¿qué dice? Que sí. Y como que ya a partir de aquí él dice, oye, que les estoy puteando y tampoco era mi idea. Yo quería reírme con ellos, no tanto de ellos, ¿no? Que es la típica excusa que se pone en estos casos para que, en fin, cuando te estás burlando y quieres pensar que no. Bueno. Era bromi, decía. Bromita hobbit, ¿no? Sí. Total, que ahora Foley quiere hacer las paces con ellos, quiere confraternizar y le dice, oye, nada más llegar aquí me he dado cuenta de un par de sitios que están guays, os voy a llevar a un sitio que acabo de conocer, que es maravilloso. Y se los lleva al club de striptease. Además, él dice, es un sitio muy discreto, os va a gustar. Y enseguida vemos ahí a la chica en topless, ahí al lado de la barra americana. Y bueno, pues es un local de striptease, obviamente. Y ahí vemos que él intenta hacer buenas migas. Entra antes con Rosebud, que es el más joven, y bueno, digamos que le cuesta un poquito menos conectar con él. El sargento Taggart de momento le va a costar un poquito más, es más recio, tiene más veteranía, es más serio, y el otro como que rápidamente entra en el juego, y de hecho incluso, bueno, él se encuentra a gusto ahí, o sea, es gracioso. Rosebud a su manera acaba siendo simpático en su ingenuidad. Y mientras están ahí pasándoselo bien, a Foley, fíjate que incluso en un momento que están ellos así como diciendo, no, estamos de servicio, no sé qué, y él está completamente a su bola y pasándoselo bien, no se le escapa que en el local han entrado 2 tíos raros, con mala cara ahí, con abrigos largos, y él sigue con la pantomima, ¿vale? Pero él dice, oye, chicos, seguidme el rollo, que esos 2 tíos que hay ahí, que son mala gente y tal. Y empieza otro de sus numeritos, ¿no? Haciéndose el borracho, se acerca a uno, eres amigo, te conozco, no sé qué. Y claro, digamos que de algún modo les está chafando el plan de pillar por sorpresa a toda la gente y sacar sus escopetas, porque esta gente lo que quiere es pretender dar un golpe. Y rápidamente pues les obliga a sacar las escopetas, cuando obviamente Foley ya se ha ganado un poquito la atención de este tío. Y mientras Taggart se ha posicionado muy cerca del compañero. Total, que haciéndose pasar por un borracho y tal, pues Foley, antes de que en un suspiro, en un santiamén, hace pop, pop, pum. Y el otro, que ya le ha subestimado, que era un poco lo que él quería lograr, y en un relámpago, pues lo que hace es desarmarle, quitarle la escopeta y apuntarle con ella como diciendo, situación superada mientras Taggart aprovecha y se encarga del segundo. Claro, van a ser aplaudidos ahí por todo el local como diciendo, ah, fíjate, entran aquí unos ladrones a robar y han salido caldados. Y los detienen y se los llevan de allí. Claro, cuando llegan a jefatura de policía, el teniente, que es muy pillo, primero pregunta a Foley qué es lo que ha pasado. Él dice, no, pues estos dos son unos héroes. Yo estaba ahí a mi bola, no me enteraba de nada, viendo a las chicas, y estos dos se dieron cuenta de que entraron los dos maleantes, y cuando me quise dar cuenta, ¡buah!, ya los habían reducido y no sé qué. Y en cuanto el teniente le pregunta a Taggart, ¿es así? ¿Ha ocurrido realmente así? Él dice, pues no. O sea, este señor es tan recto y tan honorable que acaba contando la verdad incluso cuando no compensa y no le conviene a él. Así que le acaba dando todos los méritos a Foley porque ha sido él el que ha resuelto la situación. Y mientras que Foley pues es amonestado de nuevo una vez más y quitado de en medio, pues a Taggart y a Rosebud le castiga al teniente quitándolos del caso. A partir de ahora ya no se encargarán de toda esta historia. Y en lugar de eso pues va a poner en el caso a una pareja de policías que hemos visto antes burlándose de Taggart y Rosebud. Dos polis pijos, asquerosos, muy de Los Ángeles, que van de listos por la vida y que a partir de ahora van a ser los que se encarguen de seguir a Foley para que no haga ninguna tontería. De todo, de la secuencia esta de striptease y de la comisaría, comentarios. Bueno, del striptease, para mí ese es un punto de inflexión, ¿no? Esta película se sostiene sobre la premisa del héroe solitario. No puede tener a favor a la policía, porque si tuviera a favor a los recursos de la policía, la película se acababa prontísimo. Entonces tiene que tener en contra a la policía, ¿no? Al principio lo ven como una molestia, lo que hacen es vigilarlo y tal, pero cuando llega esta escena del striptease ya empieza a compartir un poquito sus pesquisas con él. Y a raíz, esta es mi impresión, a raíz de cuando frustra el atraco, yo creo que Taggart, sobre todo, lo empieza a ver ya no tanto como una molestia, sino como alguien serio. Y yo creo que en ese punto, a partir de ese punto, si no estuviera Bogomil, esos dos lo ayudarían. Si no tuvieran las reglas tan estrictas, yo creo que lo ayudarían. Me hace mucha gracia al final de esa escena las caras de Foley y de Taggart. Cuando han detenido a estos, Foley con toda la felicidad, además la sonrisa que tiene Eddie Murphy, en plan de chicos, ha salido todo perfectamente. Y Taggart con la cara de Dios mío, la que vamos a montar. La que se monta luego en comisaría. Y de la charla de Foley en comisaría a Bogomil, este es el ejemplo perfecto de cuando Eddie Murphy metía morcillas a saco. Porque durante toda esa charla ves que Taggart se pincha el puente de la nariz con los dedos y baja la cabeza. En realidad el actor está tratando por todos los medios de no romper a reír. Esto lo contaban como el ejemplo perfecto de cuando Eddie Murphy improvisaba. Pero es que al otro lado tienes a Rosebud, que está como en plan de madre mía, no sé qué. O sea, esa cara de cansado. El tío tenía la mano en el bolsillo y decía el actor que se estaba pinchando la pierna tratando de no reírse. Pero todo esto en el club de striptease, dices, ¿o dónde? No, cuando tiene la charla con Bogomil. Ah, vale, cuando vale. Tiene vale. La charla en comisaría con Bogomil, empieza, pues estos chicos son magníficos, yo estaba ahí pasándomelo bien y de repente ellos descubrieron. Y durante todo ese tiempo los otros dos actores están tratando, además se ve en la escena, están tratando de no reírse por todos los medios. A mí me encanta esa. Creo que de esa escena tuvieron que hacer varias tomas. Porque además es que Eddie Murphy, según parece y según cuentan, no es que hiciera gracias mientras estaba la cámara filmando, sino que durante el rodaje estaba todo el rato soltando gracietas y se traía, digamos, al trabajo mucho cachondeo de fuera y contaba, soltaba bromas y había mucho cachondeito por ahí. Y cuando empezaban a rodar, estaba toda la gente todavía riéndose del chiste que a lo mejor soltó antes de que empezaran las cámaras a grabar y como que ya estaban todos en unas condiciones de acordarse del chiste y seguir riéndose, con lo cual tú como espectador puedes decir, pues tampoco es tan graciosa la escena y tampoco está diciendo nada tan gracioso. Pero sí es verdad que él iba por ahí haciendo mucho humor metafílmico, que tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes porque no interpretas dónde está la gracia. Pero son gracias que ya se traían ellos, o sea, era el cachondeito del rodaje que se trasladaba hasta las pantallas. Por eso a lo mejor estos se estaban riendo tanto, porque la versión que él cuenta de, ¡buah!, entonces estos pero además era mucho de pinchar literalmente, pero de pellizcar el culo y todos algunos actores que, o sea, era un cachondo mental y se lo pasó de puta madre. Posiblemente se lo pasó mejor aquí de lo que se lo ha pasado en su puta vida, porque hacía lo que le salía de los cojones y le daba todo igual. Y tampoco era tan famoso internacionalmente, que era muy famoso en Estados Unidos, pero aquí en España no teníamos ni zorra idea de quién era este tío. De hecho, le conocimos gracias a Super Detective en Hollywood, ¿vale? O sea, a partir de aquí se convirtió en famoso también aquí y en todo el planeta. Pero es verdad que el colega había un rollo que debió ser muy gracioso. Lo que hubiera dado yo por estar en el rodaje, tener una máquina del tiempo, macho. Hay algunas pelis que dices, joder, me hubiera gustado tener el rodaje de esto. Pelis muy emblemáticas, pues no sé, por ver ahí a Marlon Brando improvisando también o haciendo interpretaciones memorables cuando no se aprendía ni el guión. Cosas así, hubiera molado estar a ser ayudante de cámara o ser un electricista que pasa por allí. Una máquina del tiempo, te haces pasar por un electricista y estar en ciertos rodajes hubiera sido muy grande. Molaría haber estado formando parte de ciertos momentos de Super Detective en Hollywood, porque el cachondeo hubiera estado bien ver esa dinámica, ¿no?, de trabajo, sí, de esta peli. Aquí, bueno, se ve perfectamente eso, que Eddie Murphy es un cómico y improvisa perfectamente y lo saca todo magníficamente como cómico. Uh-huh. Además, en algunos momentos, por ejemplo, aquí cuando le quita la escopeta al maleante y le reduce y le hace una presa y le tira al suelo, yo no sé si a lo mejor también ahí hubo especialistas, pero da la sensación de que es él. Por eso sí. Me extraña que en algunos otros momentos no sea él y se nota un kilo. O sea. En fin, pero bueno, ya llegaremos a eso, ¿no, Hugo? Vamos a llegar más tarde. Sí. Total, que Foley, ahora que tiene nuevos polis que le siguen, va a la mansión de Victor Mayland a echarle un ojo ahí a la mansión y a ver qué pasa. Los nuevos polis le siguen hasta allí. Él intenta hacerse el graciosito también con ellos, pero estos ya como que no le van a consentir nada. Y ya hay una intencionalidad por su parte de decir, bueno, como no vais a entrar en mi juego, a vosotros os voy a putear. En cuanto sale de la mansión una limusina negra, él dice, ya está aquí el colega, voy a seguirle. Foley se pone en marcha con su chatarra azul y los polis pues van detrás. Cuando la limusina pasa, o sea, para en un semáforo, se pone en verde, la limusina sale y Foley pues hace como que no le arranca el coche. Y todo el tramo que está el semáforo en verde, él se queda parado. Que los polis de detrás dicen, ¿qué está haciendo? En cuanto se pone en rojo y ya no debería avanzar, él mete el acelerón y sale ahí a toda velocidad. Claro, cuando los policías intentan meterse en la calle, como están viniendo todos los coches en el sentido horizontal, pues obviamente eso es un muro que ellos no pueden rebasar. Y ya les ha despistado. Les ha hecho el lío otra vez. Es así. Mientras sigue a este tío... Además, esto es un momento de estos... Lo que viene ahora es un momento de... Me voy a sacar el rabo. Para que veas que voy a la cara directamente. Porque vemos que Mayland va a una especie de restaurante de superlujo. Un club de estos... Que puede que tenga hasta su propio campo de golf. Vale, y bueno, va allí a comer con su guardaespaldas Zack y Foley, pues para entrar, para que le dejen entrar, que además me encanta el chiste de la entrada, ¿no? Se le va a caer la pichula. Es genial. Ese recurso de echarle morro de Foley, de Eddie Murphy, me encanta. Porque además es que está el tío, lo ves entrar en el club Harrow, y lo ves como mirando un poquito alrededor, y cuando ya le llama la atención el ujier, el recepcionista, de repente el tío abre un poco más los ojos, cambia la postura y de repente ya es el personaje que él se ha inventado para liársela. Y la frase, la charla que le suelta, yo es que me... En esta realmente es donde no puedo parar de reírme. Es el Mayline con el pelito super chuli, super... Es tan magnífico y me gusta muchísimo. Aquí yo creo que este es el ejemplo perfecto. Pelito plateado, bronceado, pelito ideal. Plateado. Me encanta cómo lo hace el actor de doblaje. Es que me gusta muchísimo. Me sale súper, súper natural. Claro, le está diciendo al metre que le deje entrar porque si no va a tener que ser él el que le dé el mensaje. Y el mensaje no es otro que... Es que Mayland y yo hemos tenido aquí un hacer y he ido a la clínica y me han dicho que tengo una veneria de esas, dice. Entonces, para que vaya a vérselo, porque lo mismo se le queda el rabo ahí a trozos. Claro, el otro dice, casi mejor va y se lo dice usted. Y entonces ya le deja pasar. Pero me molaba el chiste del principio cuando aparca el coche y llega el botones. Ay, sí, y le dice, verdad. Oye, a ver si ahora me lo aparcas bien, que todos estos abollones fueron de la última vez que vine a este sitio. Eso se ve que el otro intenta no hacerle ni puto caso, porque en una situación normal de verdad, pues dice, pero ¿qué está diciendo usted, señor? O sea, se ve que esa es una improvisación. Y yo es que como he visto algunos making-offs con Robin Williams y algunos actores de estos métodos, seguramente Eddie Murphy en cada vez que se bajaba del coche soltaba alguna perlita diferente, que luego se elige la que no esté demasiado fuera de sintonía, aunque pudiera ser más graciosa, y pierdes humor pero ganas en cohesión. Pero seguramente a lo mejor se diría, tú a saber, yo qué sé. Como este tío no para de improvisar, pues soltaría cada perla que no veas. Total, que entre liársela a uno y liársela a otro, entra ahí está Maitland y Zack intentando, pues eso, acomodarse para comer en la mesa con gente muy adinerada y con gente así de la jet set de Los Ángeles, que es una jet set superior, yo creo, que al resto del mundo. Ya te tienes que ir a Dubái, ¿no? A cosas así, ¿no? Para ver gente que maneje más. Total, que el guardaespaldas asesino, en cuanto le ve, se levanta y el otro dice, no me toques, no me toques, que te crujo. Y el otro, como es un borde, pues intenta echarle. Y Foley le hace ahí una presa ahí de judo ahí, y lo revuelca ahí por la mesa de las ensaladas ahí del buffet. Y lo tira y el otro no sabe ni lo que ha pasado cuando se levanta lleno de mayonesa y de salsa rosa y con algún espárrago que se le cae. Este es el momento que hemos dicho que aquí se ve, pero a la legua, que es un especialista y que Eddie Murphy no ha hecho nada en la presa esa y queda un poquito bastante mal. Pero bueno, tras ese instante de tensión, pues ya se sienta con Maitland, que le sigue el rollo en plan, bueno, ¿qué quiere usted esta vez? Y le dice, pues que te voy a pillar y te voy a meter en la trena y voy a ir a por ti. Quiero que lo sepas, nada más. Si he venido aquí, nada más que a sacarme la chorra. Y nuestro villano, pues no se achanta lo más mínimo, en plan, bueno, pues usted verá. Pero yo lo único que saco de toda esta conversación no es que usted sea osado, sino que está mal de la puta cabeza. Así que más vale que vuelva a ese manicomio de Detroit del que ha salido, porque si no se va a arrepentir. Y claro, como es un sitio así tan tan con ricos y demás, pues la policía de Beverly Hills llega enseguida, ¿no? La policía de Los Ángeles se presenta en un momento y se lo llevan detenido, y él pues no se resiste y se va porque su mensaje ya lo ha lanzado. Y bueno, ya en comisaría, pues Foley le cuenta su teoría ya tanto a los policías nuevos como a los viejos, ¿vale? Que han estado siguiendo, y al teniente, que le dice, oye, vamos a ver, que el Víctor Maitland este es un traficante de droga, que no me lo queréis creer, y todo este rollo del arte es una tapadera legal, es una tapadera, ya está. Así es como él blanquea la pasta y cómo le sirven los transportes de todo este tratante de arte para mover la droga por la ciudad. Si ahora vais y vais a por él así de como el manual os dice que tenéis que regiros, pues él lo va a detectar enseguida y va a cambiar su manera de proceder y os va a volver a engañar. Con lo cual, pues aquí, este es un momento en el que aparece el comisario jefe, que pone un poquito al teniente en su sitio y demás, y bueno, digamos que Foley ya va a ser liberado, pero le van a quitar de sus cargos, porque se ha metido en algunos líos, ¿eh? Fuera de servicio, o sea que le podrían meter aquí un expediente bien gordo, pero le van a decir, bueno, nos olvidamos de todo, pero ahora ya sí, sin tonterías. El agente Rosewood le va a mandar a su hotel, va a hacer las maletas y se va a marchar de la ciudad ahora mismo, porque si no, no va a haber contemplaciones. No le vamos a tratar como un policía, sino como un delincuente. Claro, que ocurre que Foley, de camino y encima le endiñan a Rosewood, pues en el coche le lía la cabeza otra vez y le convierte básicamente en su chofer para que lo lleve de nuevo a la galería de Jenny. Y allí pues le acaba de... Claro, Jenny, que acaba de recibir la visita de Víctor Maitland hace nada y que como que está muy tenso y buscando a Foley, en plan, vamos a ir a por él. Si sigue en la ciudad, nos lo vamos a pasar por la piedra. Total, que se lleva a la chica y a este poli jovencito al almacén de Maitland, donde se colaron y donde ven que meten en las cajas el café para blanquear la droga y para moverla y distribuirla desde ahí. Es el punto de origen. Y claro, pues en el momento en el que se cuelan y descubren, pues bueno, el café otra vez y ven que en efecto hay droga, que lo que está moviendo este tío es cocaína, heroína y de todo. Este tío estará moviendo de todo. Mientras están ahí y ya tienen las pruebas que les hace falta, porque si toda esta historia, Foley, aparte de la teoría, tuviera práctica, es decir, hubiera llegado con pruebas, en esos momentos en la comisaría se ponen de su parte y montan un auténtico movimiento para conseguir y pillar a Maitland. Pero como no tiene pruebas, pero ahora ya las tiene. Tiene una bolsa ahí de droga que yo no sé cuántos kilos habrá ahí, pero vamos, eso es un porrón. Y hay cajas y cajas. Pero son pillados sin fraganti porque los malos aparecen por ahí con las pistolas y demás y los acaban de reducir. Va a llegar el señor Maitland y va a decir, ¡bala, vaya, ya le hemos pillado! Bueno, pues ya está, ya le tenemos. No hemos tenido que ir a buscarle, ha venido usted a la boca del lobo. Así que se llevan a la chica en la limusina mientras Rosebud está fuera diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me cago en... Que se llevan a la chica y Foley está dentro y no sé nada de él. Y obviamente lo típico que hace un villano de James Bond. Si la idea era, la inspiración era que este señor, que Victor Maitland, fuera un villano de James Bond con su acento alemán, con su... Bueno, la primera aparición es que ni siquiera lleva un traje, lleva un kimono ahí raro, una cosa extrañísima. Y lo que hace, pues es propio de un villano de James Bond. En lugar de decir, volad de la cabeza, que lo vea yo, que lo vea yo. Y me voy ya cuando esté más muerto este que Julio César. No. Coge y se marcha, encargaos de él. Y claro, en los minutos que pasan desde que lo van a ejecutar, pues Rosebud ya se decide, sale del coche, entra en el almacén, sin orden y sin nada, saltándose el manual ya por primera vez. Y digamos que de algún modo le salva un poquito el trasero aquí al bueno de Foley, porque entre que aparece con su arma y dice, ¡quietos todos! Pues ya aprovecha Foley para liarse a puñetazos con los demás. Algún disparo por aquí, algún disparo por allá, y han salvado el día. El problema es que ahora hay que meterse al coche y perseguir a esta limusina, porque a Jenny la tienen secuestrada y a saber qué le van a hacer. ¿Vale? Y mientras van en el coche, pues ya Rosebud llama, hace una llamada a la central para que Taggart se ponga en marcha. El momento ese es genial, en plan, no te puedo decir nada, demonios, que ven, que vayas al almacén este de la dirección esta, que ahí vas a conseguir las pruebas necesarias para que podamos incriminar a Maitland y Santas Pascuas, y no te puedo contar más, que estoy muy liado. De acuerdo, y Taggart lo que hace es mandar a los dos pijeras allí para que consigan esas pruebas, y él mismo se va a poner en marcha, porque como él estuvo en la mansión de Maitland esa misma mañana, de acuerdo, pues Taggart se va a ir para allá porque seguramente se dirija en esa dirección, porque es que cágate el orito, estamos hablando del 84 y resulta que los coches patrulla de Los Ángeles tienen GPS, que los puedes localizar a distancia y todo, que como ¡boh! Esto es nuevo, macho, o sea, es flipante. Vale, y aquí ya a partir vamos a entrar en la recta final, pero de todas estas escenitas no sé si tienes alguna cosa que contar. De hecho, de atrás para adelante, lo del GPS es una anécdota. El dispositivo que dicen utilizar en la película se empezó a utilizar en el 95 en los coches de las autoridades, o sea que digamos que se adelantaron a su tiempo. Tirando más para atrás, en la comisaría realmente te das cuenta por la película, lo que te he dicho antes, el tema del héroe solitario. Todavía no puedes dejar que, digamos, que la policía en bloque te apoye. Y yo creo que después de la conversación que tiene, hablando del café, ya compartiendo por fin sus pesquisas con Bogomil, yo creo que a Bogomil desde ese momento lo convence. Dice Bogomil, llega el momento y dice, mira, aquí tiene que haber algo. Entonces está muy bien que entre ahí el comisario Hubbard a decir, mira, me da igual, a mí no me tienes convencido, te vamos a echar de la ciudad. Entonces ese puntito de héroe solitario todavía lo puedes mantener un poquito más y mantener la película. Una cosa graciosa de Hubbard, dos cosas graciosas de su intervención. El tío aparece con un montón de papeles. Bueno, esos papeles son su guión. Resulta que como iban grabando a marchas forzadas, al tío le habían dado su guión pues como media hora antes o lo que sea, y el tío aparece en pantalla con su guión cogido de la mano. Y cuando llama en sus líneas, llama a Rosebud, lo llama Rosmund, realmente el tío se había equivocado. Lo único que siguieron grabando. Yo creo que en esta película se sacaron un máster de tú sigue grabando que algo sale. Y me hace mucha gracia que ha pasado unos segundos y llega el pobre Josh Reynolds y dice: soy Rosewood, señor. Y la reacción de todos a su alrededor, sobre todo de Boggomil, en plan, pesado. Yo creo que realmente estaba la reacción era del actor, en plan de, tío, no lo pares. Pero a mí me da toda la sensación en dentro de la película que, en plan, tío, ¿cómo te atreves a corregir al jefe? Y me gusta mucho. Esas reacciones tan espontáneas me gustan muchísimo. Luego, claro, llega el coche y no le hace falta ni media para convencer a Rosewood. Aquí está un poco recogiendo lo sembrado. Ha metido tantas dudas, tantos granitos de arroz para que los vayan recogiendo, que yo creo que ya le van a ir haciendo caso, pues porque ven que algo hay. Cuando ya llega, se meten en el almacén y llega Maitland, ya ves a Rosewood que realmente se está debatiendo entre su entrenamiento, las normas tan estrictas que tiene, y realmente lo que está viendo. Empieza a ser un tío que piensa por sí mismo. Dentro de la escena del almacén hay un momento en el que hay un momento de silencio que Maitland mira a Foley y hace como un gesto, un mohín de absoluto disappointment, de totalmente está decepcionado. Eso es en reacción a otra morcilla que había metido Foley, bueno, Eddie Murphy en la escena, que él está de espaldas. Esa morcilla se quitó del audio, pero se quedó la reacción del tío, que entre esa reacción y la conversación que ha tenido previamente con Jenny, se ve que el tío es malo. Es más malo que el sebo, ya te ha quedado clarísimo, por si no lo hubieras visto en la primera escena. Y ya ves cómo va liando, ya, es que además no le hace falta ni liarlo, se van liando todos uno a uno. Lía a Rosewood, que entra, le salva el día, le pega un tiro a uno de los malos. El mismo Rosewood lía a Taggart, Taggart lía a los otros dos polis, y de repente ya tienes a media comisaría trabajando para Foley, indirectamente. Y ya va a llegar, ahora lo vamos a ver, el momento en el que ya hasta el mismo Boggomil va a decidir actuar, y ya todo se va a precipitar al final de la película, que es aquí en la mansión de Maitland. La mansión, antes de que entremos, la mansión es la misma que se utilizó en la peli Comando. De hecho, esa mansión se ha utilizado varias veces, y es gracioso porque en Comando Schwarzenegger entra en la mansión buscando a su hija Jenny, y aquí Eddie Murphy entra en la mansión buscando a su amiga Jenny. Es bueno, un poco rollo anécdota. Pues macho, te lo juro que yo decía, me suena mogollón esto a la mansión de Comando donde Schwarzenegger entra rompiéndolo todo. Es mucho más espectacular aquello, ¿vale? Pero digo, ¿será que hay varios sitios así? Y claro, que ahora me cuentes tú que realmente es el mismo sitio. Digo, es que ya me sonaba a mí, me sonaba de algo. Bueno, pues la verdad es que muy, muy interesante este momento. Además es que tenemos que hacer una pequeña pausita ya, queda al final, queda poca cosa que comentar. Y ya pues vamos muy deprisa por las secuelas, así hay que comentarlas, aunque sea por encima. Pero sí es verdad que estamos en la recta final, queda muy poquito, pero hay que hacer una pequeña pausita técnica a la voz de ya. Volvemos enseguida. Nos vamos a meter con nuestro trivial en esta ocasión, con Super Detective en Hollywood. Y como me habéis dicho, porque me lo habéis dicho, que las preguntas deberían ser fáciles en algún momento, porque según parece, aunque la idea original de los trivial era que la primera fuera muy fácil, la segunda más complicada y la tercera pues un auténtico desafío, ya me estáis diciendo que todas son difíciles. Bueno, voy a ponerlo un poco más fácil esta vez. Tampoco mucho, quiero decir, si está todo chupado, pues yo creo que tampoco tiene mucha gracia. Y como se puede acertar por casualidad, porque tienes un 25% de probabilidades de dar con la respuesta correcta, aunque no tengas ni idea, pues tampoco hay que quejarse tantísimo. Vamos con el trivial, 3 preguntas, 4 posibles respuestas. ¿Cómo se llama el actor que interpreta al villano jefe de esta película? Ya sabéis que personaje se llama Victor Maitland. Bueno, pues ¿cómo se llama el actor? ¿Vale? ¿Quién es el intérprete de Victor Maitland, jefe jefazo de esta película? Respuesta A, Stephen Berkoff. Respuesta B, Roger Hauer. Respuesta C, Terence Stamp. Respuesta D, Max von Sydow. ¿Vale? ¿Quién interpretó a Victor Maitland aquí? A, Stephen Berkoff. B, Roger Hauer. C, Terence Stamp. D, Max von Sydow. La respuesta correcta es la A, Stephen Berkoff. Aunque como veis he elegido actores así muy de la línea, ¿eh? O sea, casi todos se parecen así un poquitino, son más o menos semejantes. Cualquiera de ellos podría haber hecho este papel. Sí, es verdad que Stephen Berkoff tiene ese toque así como centroeuropeo o europeo oriental, en el sentido de que, bueno, pues siempre le ponen papeles de alemán, ruso y demás. Bueno, pues Stephen Berkoff, recordad que hizo en Octopussy, aquella peli de 007 con Roger Moore, hizo del general Orlov, y luego hizo de ese malo malísimo que era Podovsky, ese oficial ruso en Rambo 2. Era el tío que llegaba ahí para torturarle, iba con un tío tremendo. Pasa que el Menda ha hecho 162 películas nada más hasta el momento actual, y sigue ocupado en cosas, es decir, no para de trabajar, pero bueno, es verdad que quizá esos sean sus papeles que más le recordamos, estos tres. Vamos con la segunda pregunta. En la primera secuencia de Superdetective en Hollywood, ya sabemos que Axel Foley es presentado como si fuera aquí un pillo que está traficando, pues eso, con maleantes y con delincuentes. ¿Qué marca de tabaco de contrabando llevaba el cargamento del camión, vale, en esta secuencia inicial? Lo que quiero es que me digáis la marca de tabaco con la que estaba contrabandeando en ese tráiler del camión. Respuesta A, Winston y Marlboro. Respuesta B, Lucky Strike y Pall Mall. Respuesta C, Camel y LM. Respuesta D, Chesterfield y Rothmans. ¿Vale? ¿Cuáles son las marcas de tabaco que tenía ahí Axel Foley en el camión? A, Winston y Marlboro. B, Lucky Strike y Pall Mall. C, Camel y LM. D, Chesterfield y Rothmans. Pues la respuesta correcta es la B, Lucky Strike y Pall Mall. Yo os lo digo sinceramente, aquí en lo del tema del contrabando del tabaco nunca lo he entendido muy bien. Además me pilló en una época cuando ya era muy niño, todavía no había empezado a fumar, así que bueno, sí que me gustaría que si algún oyente vivía en Estados Unidos en los años 80 que nos lo cuente. O que sepa el dato y ya está, porque realmente quiero decir, aquí sí que había contrabando con el tabaco de importación. De hecho, yo recuerdo que había algunos sitios donde vendían, bueno, de hecho era una cosa así, pues en no sé qué kiosco venden Marlboro americano. E iba la gente allí a comprar el Marlboro americano porque el que se fabricaba aquí en España pues era diferente y tal. Cambiaban las etiquetas, era distinto el empaquetado y según parece sabía diferente. Y siempre el tabaco americano pues llegaba aquí como si fuera un plus de calidad o algo así. Nunca lo entenderé muy bien. Pero que en Estados Unidos hubiera tráfico de tabaco, quiero decir, tabaco que se podía comprar en un estanco, que no era ilegal, que... No lo entiendo, nunca he entendido eso. Tabaco, bueno, de contrabando. Pues yo qué sé, chico. ¿Sería que era robado y lo vendía...? No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero siempre me pareció una cosa muy cutre. Como drogarse con pegamento y, no sé, vender supergen o alguna mierda así. No sé, nunca le he visto la gracia. Vamos con la tercera pregunta. Tercera pregunta. Oye, ¿qué modelo es el coche de Axel Foley de la primera parte? Vale, ya sabéis que a partir de la segunda empieza a sacar coches un poquito mejores. Pero en la primera, ese coche azul que estaba tan hecho cisco que para la secuela no lo pudieron ni recuperar, de lo mal que estaba, ese coche estaba mal de verdad. Pues ese coche azul con los abollones y demás y el techo blanco pertenecía a una marca de coches muy famosa estadounidense. La pregunta es, ¿qué marca y modelo es el coche de Axel Foley? Respuesta A, Ford Mustang. Respuesta B, Pontiac Firebird. Respuesta C, Dodge Charger. Respuesta D, Chevrolet Chevinova. ¿Vale? Insisto, ¿cuál es el coche de Axel Foley? A, Ford Mustang. B, Pontiac Firebird. C Dodge Charger, D Chevrolet Chevinova. Pues la respuesta correcta es la D, la última. Es un Chevinova de 1970 de la marca Chevrolet, ¿vale? Un coche que, hombre, en buen estado y en perfectas condiciones, pues no está mal, muy bonito. Tiene eso aquel, es casi, bueno, entra dentro de los muscle cars. Y aunque había algunos modelos así superiores, más deportivos, el que compró en algún momento Axel Foley hace 40 años, que es del año 1970, que quiero decir que tiene 14 años así, tampoco es una cosa tan exagerada, quiero decir, no entiendo muy bien cómo es posible que, bueno, en tan poco tiempo, entre comillas, ya son unos años, pero está el coche muy destrozado para el tiempo que tiene, que tampoco es mucho. Yo, en fin, tengo un coche ahora mismo con 16 años y ya os digo yo que está en bastante mejor estado que la piltrafa esta que tiene este buen hombre. Bueno, Chevinova 1970, un Chevrolet con motor posterior, pero con tracción trasera, es el modelo coupé, ¿vale? Porque luego está el Malibu, que es con cuatro puertas y demás. Bueno, este que es el que tiene él, que es el dos puertas, es el coupé, seis cilindros, cuatro velocidades, aunque automático, con solamente 155 caballos, que no está mal, pero son 105 caballos para un motor 4.0 de cilindrada, ¿no? No veo, la proporción aquí es un poquito rara. Consumía 8 litros de media, esto es una barbaridad. Y aceleraba de 0 a 100 en poco más de 11 segundos, 11 segundos y pico, vamos. Con una velocidad máxima de un tope de 182 km por hora. Estamos hablando de un coche que no corría excesivamente y tragaba lo que no está escrito. Pero bueno, tenía un componente así como pseudo deportivo, porque tampoco era tan deportivo, pero bueno, no estaba mal. Un cochecillo, pues así, pues de la línea del Ford Mustang y todo eso, pero que yo creo que acabó siendo un poquito inferior, por lo menos a los otros tres que he citado, en mi opinión. Aquí cada uno ya que elija lo que buenamente quiera. Son las preguntas del Trivial, hay que seguir con el programa. Muchísimas gracias por, bueno, por estos minutillos así de distensión, que en esta ocasión pues quizás se me haya ido un poco mal la pinza, puede ser. Venga, vamos a seguir con el programa. Seguimos aquí con Super Detective en Hollywood 1. Y es verdad que estamos en un punto donde estamos a punto de entrar en esa mansión de comando, en esa mansión de Super Detective en Hollywood 2 del final. Hay que salvar a la chica de la muerte. Y estamos en la recta final. Aquí es donde Rose Booth ya se va a saltar las reglas a tope. Sigue a Foley hasta el infinito y más allá. Si le lleva al infierno, se tira de cabeza. Porque el manual es una cosa, pero a veces hay que hacer lo que hay que hacer, incluso al margen de las normas. Aparece por allí Taggart diciendo: le voy a arrestar, señor Foley. Y el otro: déjate, que no, que mejor que no, que no podemos entrar aquí en esta mansión sin una orden de registro. Da igual, lo vamos a hacer. Y Rosebud está totalmente entregado a la causa. Es en plan, de verdad que Foley tiene razón, esto es lo correcto, aunque no lo estemos haciendo bien. Y Taggart dice: bueno, venga, vale, pues espérate un momento. Y me encanta porque va al maletero y saca ahí un escopetón. Y dice: si vamos a entrar, vamos a ir bien armados. Es verdad que Foley, bueno, digamos que se cuela sigilosamente abriendo la puerta. Pero ya a partir de ahí, una vez que están dentro de la finca, por los jardines de la mansión y tal, se separan un poco. Foley no tiene mayores problemas, aunque los detectan a todos por las cámaras de seguridad los detectan a todos y a cada uno. Pero mientras que él va un poquito más suelto y más ligero, los otros dos se enfrentan ahí a un muro que hay que saltar y tenemos momentos de improvisación. Porque claro, si Eddie, es decir, si Murphy está aquí improvisando todo lo que quiere, pues también los demás queremos entrar en esas dinámicas y pasarlo bien aquí todo el mundo. Entonces todo ese momento en el que el otro intenta ayudar, cuando Rosebud intenta ayudar a Taggart para que supere el muro y lo salten y demás, todo eso son momentos improvisados en plan, venga, hacedlo gracioso y lo que se os ocurra. Y todas esas mierdas que hacen de que precisamente el menos fuerte, ¿no? El menos, el más ligerito, el más delgaducho, intente alzar al más gordo, el más pesado, pues todo eso fueron ideas de los propios actores y todas las cosas que vemos son improvisadas y demás. Se quedaron quizá con las tomas más cachondas y tal. Pero bueno, una vez que se ha superado ese pequeño obstáculo, a partir de aquí tenemos un momento que recuerda tanto a Comando, no solamente por el escenario, sino por la escena, la secuencia en sí. Porque aquí lo que tiene Maitland es un ejército de hombres que ya van con sus fusiles ahí automáticos, no disparan ni con pistola, y tienen ahí ametralladoras y todo. Entonces tenemos un tiroteo súper intenso. De hecho, es un momento de acción así muy, muy bien rodado, está bien. Es gracioso, dinámico, no es nada del otro mundo, no es John Wick, pero está bastante bien. Muy cine de los 80. Tenemos a nuestra parejita de polis que un poco a poco van saliendo de esa ingenuidad. Van saliendo de esa ingenuidad y no lo hacen mal. O sea, hay un par de momentos donde el otro vemos a Rodwood ahí, ¡tire el arma! Y el otro le responde con una ráfaga que no le acribilla de milagro, le pega un tiro en la cabeza y se lo carga y se queda el otro. ¡Ay, wow! Hasta ahora solamente eran dianas de papel, ¿no? Casi vemos que está pensando eso. Como diciendo, oye, que estos dos, si quieren montarse aquí un momento épico de superpolicías, podrían hacerlo. Pero hasta ahora no se han encontrado en las circunstancias, ¿no? Foley se va a meter dentro de la casa, se va a meter ahí con Zack en un corre que te pillo ahí por las habitaciones. Te disparo por aquí, te disparo por allá y finalmente pues sí es cierto que va a dar Foley buena cuenta de este Zack y acaba cargándose al malo, le acribilla y le mata. Sí es verdad que en el momento de abatir a Zack aparece de repente Victor Maitland, que también está armado, y le pega un tiro en el brazo. O sea, digamos que han herido al héroe. ¡Uy! ¡Dios mío! Y va sangrando por ahí, por la casa, mientras el teniente, que ha estado atando cabos y sumando dos y dos, dice, venga, vámonos a ir a la mansión de este señor porque ahí se está liando parda. Él pensando que sus policías están a punto de meterse en un jaleo, pero sabiendo de que todas las pruebas, oye, es que todo esto no mola mucho, ¿eh? Pues este teniente, el teniente Bogomil, se lleva ya toda la caballería. No es que se lleve dos o tres coches, es que se lleva todo el departamento. Dicen los que estén en el sur que no vengan, pero todos los demás, venid aquí, deja de poner multas y tal, y que venga todo Dios. Y se personan ahí, pues si no se personan 40 coches, pues es que son 42. Un trenecito de coches patrullas entrando ya en la mansión con el teniente Bogomil ahí al frente de todos ellos. Y llegamos a ese momento final donde Maitland tiene a la chica ahí secuestrada y diciendo que la mato, que estoy muy loco. Y en un momento en el que Bogomil se junta con Axel Foley y digamos que entre los dos, y habida cuenta de que ya Maitland ha demostrado que no es trigo limpio y que está dispuesto a todo, cuando dispara sobre Foley, pues ya entre Bogomil, el teniente y nuestro protagonista, pues lo fríen a tiros y salvan a la chica. Así que todo se ha resuelto, se ha descubierto la droga que incrimina a Maitland, porque el almacén, digamos, está todo lleno de droga y ahí los polis pijos han demostrado que es así. La chica está sana y salva, no le ha pasado nada. Y el teniente Bogomil, pues digamos que ya, digamos, ha perdonado a Foley como diciendo, tenías tu razón, fíjate. Claro, cuando llega el comisario jefe, pues Bogomil se inventa una trola inmensísima, muy a lo Axel Foley, que digamos le exculpa a este último y deja a sus hombres en muy buen lugar. Entonces Foley no ha hecho nada malo, estaba ahí de testigo, y los demás, pues todo bien. Claro, cuando el comisario jefe se pone aquí a mirar todas las caras, dice, aquí me están haciendo el lío otra vez, esto se piensa que yo soy idiota, sabiendo que Taggart además es incapaz de mentir y que eso es súper honorable y demás, dice, a ver, Taggart, cuénteme usted la versión, que antes, cuando se ha visto en esas mismas, ha contado la verdad, a pesar de que ya tenía con esa trola solucionado el día. Taggart dice, pues no, verá que el teniente, todo lo que ha hecho está muy bien, como diciendo, aquí si nos vamos a saltar a la torera las normas hasta el final. Y el comisario jefe pues no tiene más remedio que decir, bueno, venga, pues ya está, pues muy bien, pues todo ha salido bien, pa'lante. Y es una manera de que todos, como una gran familia policial, digan, uy, qué bien, con mentiras y saltándonos las reglas hemos salvado el día y encima hemos hecho valer la ley, porque otra cosa es que hubieran hecho aquí una atrocidad. No, es que encima han atrapado al malo bien, en plan bien. Con lo cual, pues todo es felicidad y ya al día siguiente, pues Foley va a ser escoltado por sus dos colegas policías para asegurarse que abandona la ciudad. Desde luego, por aquí el teniente no le quiere ver mucho más. Y bueno, pues si encima el departamento de policía de Beverly Hills va a correr con todos los gastos del hotel, con lo cual toda esa pasta que se ha estado dejando ahí, que a lo mejor ya veríamos cómo la pagaba, pues digamos que encima le sale gratis. Y manga 4 o 5 albornoces de estos y toallas y de todo, o sea, saquea el hotel por completo aquí Foley. Y encima pues acaban como diciendo, oye, que había otros sitios, dije que he conocido un par de sitios, pues os he llevado el de Triptease, pero todavía no conocéis el otro. Venidos y nos tomamos un copazo. Y ya estos dos, que ya están de vuelta de todo, dicen, bueno, pues qué marda, estamos de servicio, pero nos tomamos una copa porque hemos aprendido que qué marda, que saltarse las reglas pues tampoco está tan mal. Y así es como acaba la película. Así que de todo este clímax final y del final epílogo, comentarios. Bueno, pues a ver, sí, aquí tenemos en la escena, en la mansión, tenemos dos tiroteos. El externo, que es los malos con las UCIs pegándole tiros a Taggart y a Rosewood, es violento, es ruidoso. Y dentro realmente es un duelo bastante, bastante más íntimo. No hay tantos tiros. Primero se encuentra Zack, lo logra engañar. Lo espera de rodillas y cuando se da la vuelta le endosa unos cuantos tiros y lo mata. Y luego con Maitland no es más que, bueno, pues la chica se logra zafar de él y cuando él queda libre, acaba de aparecer Bogomil, pega un tiro y como ya ha pegado un tiro, ya no nos estamos saltando las reglas y entre Foley y Bogomil lo revientan por completo. Aquí se firma un poco el culmen de la adición de Bogomil a la causa de Foley. Ya hemos pasado, lo que hemos dicho, de ser un impedimento y ya ser, vamos, compañeros. Luego la imagen de los dos bajando el arma a la vez, tal, te da la sensación de que hay una catarsis entre los dos y que realmente nunca han sido tan diferentes, excepto por el ambiente en el que han trabajado cada uno. Estos tiroteos, es interesante porque Martin Brest no había hecho ninguna escena de acción nunca la había rodado. Entonces las escenas del exterior de Foley, Rosewood y Taggart caminando por cobertura y yendo un poquito, al final esa pequeña escena, que son dos o tres segundos esa toma, parece ser que Martin Brest estaba muy inseguro de meterse en harina. Y filmó eso desde todos los ángulos posibles y todas las veces que pudo. Entonces había mogollón de material y no estaba nada convencido y se quedó solamente con ese poquito. Luego también, después de matar a Maitland, lo que tú dices, la morcilla que suelta Bogomil al comisario Havard es épica. Ya, lo que te da las sensaciones, madre mía, la que ha montado Foley en esta comisaría, que llegó y todos eran de las normas a saco y los ha corrompido a todos. La evolución se ve, es muy graciosa y eso es un final bastante bueno, que cierra bastante su relación con los de Beverly Hills. Se redime un poco el teniente, ¿no? Que digamos ha estado quedando como un tío prepotente y como malo, se puede decir, pero entre que él es el único de los policías de Beverly Hills que sabía lo del café, sí. ¿Vale? O sea, Axel Foley lo sabía y digamos que en cuanto ve el café le suena raro y todo lo demás, pero ¿eso por qué? Y el teniente dice, pues porque eso se usa para despistar a los perros, como diciendo, el teniente sabe más, o sea, es un policía nato, pero es verdad que, bueno, es un policía, podemos decir que aburguesado, mientras que Axel Foley ha estado un poquito más al pie del cañón. Y al final de la película le vemos que él también ha acabado formando parte de ese trío, formado en primera instancia por Taggart y Rosewood, que él ha sido un poco el detonante del mal rollo y demás, pero que acaba de algún modo siendo perdonado por el espectador porque él mismo ha entrado en esas dinámicas. Y que de hecho toda la trola que suelta es muy de Axel Foley, o sea, es él, digámoslo así, tomando partido en todas estas historias, se ha llegado hasta aquí saltándose todas las reglas y el último que queda por saltárselas es él. Pues hasta las trancas. A mí me parece que Bogomil, me pongo en su piel y realmente a mí me da la impresión de que Bogomil hace lo que tiene que hacer en cada momento. Es decir, lo hemos hablado antes, cuando le dice lo del café, Bogomil ya está convencido. Pero en ese momento entra Havard y lo para. Entonces Bogomil vuelve, bueno, pues mira, lo largamos de la ciudad. Y ya cuando ve que todo el mundo está despendolado yendo a la casa de Mailan, otros yendo al almacén, el tío va y va con todas. De hecho, bueno, lleva tantos coches de policía que se forma un trenecito y un atasco ahí cuando intentan huir los dos pobres de la cámara, de los que estaban en las cámaras de vídeo, intentan huir en una furgoneta. Digamos que se encuentran con el trenecito de coches de policía y ahí hay un choque en cadena absoluto. Se lleva tantísimos polis que llenan la mansión. Y luego, cuando matan a Maitland, los dos disparan a la vez. Es decir, yo ya no veo un policía dubitativo o pensando en las reglas. Yo veo, y es la impresión que me da, que si no llega a ser porque está en Beverly Hills, Bogomil podría haber sido un folly. Es un tío que realmente hace lo que tiene que hacer y que es muy buen policía. Podemos hablar de redimir frente al espectador, pero creo que es injusto. Yo creo que Bogomil realmente, en su posición, hace lo que tiene que hacer en cada momento, sí. Totalmente. De algún modo nos muestra que no son tan diferentes, ¿no? Con lo cual, bueno. Y al final feliz, es verdad que una vez que él ya dice, bueno, me tengo que marchar de aquí, bueno, pues nos tomamos la última, qué cojones. Y nosotros, en lugar de decir, no, es como, venga, va, sí, total, si te vas a marchar, si mañana volvemos a nuestras rutinas de siempre, aunque estos dos policías, obviamente, tú ya sabes que esto ya les ha cambiado para siempre. Que ya nunca más van a volver a ser esos rectos, recios y sobrios policías, sino que en un momento determinado, si hay que meterse en algún sitio sin ninguna orden del juez, pues probablemente lo hagan. O sea, estos dos polis han aprendido mucho de esto. Esa es la sensación que te deja a ti, que yo no sé si la segunda parte es capaz de corresponder de forma lógica. Yo creo que no. Ahí yo entraremos en la secuela. Yo creo que ahí le dan una vuelta a Rosewood y creo que se pasan de rosca, por lo menos en Rosewood. Pero sí que obviamente la idea de la secuela, sobre todo de la 2, es que los dos han cambiado y, de hecho, bueno, ya lo hablaremos en la otra, en cuanto vuelve a aparecer por Beverly Hills, los otros lo dejan todo y van con él a saco. Bueno, no vemos, quizás lo que yo eche de menos, un epílogo con él regresando a Detroit y viendo un poco los recibimientos de su jefe. Pero bueno, también es verdad que en este punto, ya que, hombre, un buen punto de cerrar la historia es, bueno, con los tres amigos yéndose a tomar una última antes de despedirse. Con lo cual, bueno, tampoco le voy a poner pegas al tema. Conclusión, un superdetective en Hollywood que arrasa en taquilla porque era el momento justo y el momento perfecto para que una película de estas características y con este formato de comedia de acción con una estrella emergente que pega el pelotazo con esta película arrasa en todas partes del mundo. Y bueno, yo creo que los números hablan por sí solos. Ni que decir tiene que habría secuelas, que habría trilogía, aunque en algún momento yo de 2000 llevo escuchando que Eddie Murphy podría volver a interpretar a Axel Foley cada vez que parece que eso puede empezar a cristalizar y que fructifique la idea. Murphy se mete en algún otro embolado y como que no. Pero está todavía el tema ahí latente, ahora que hablamos de las secuelas y antes de meternos con ellas. No me extrañaría en estos. Lo que pasa es que es verdad que hace unos años, cuando se llevó todo este, hubo un montón de movidas de ponerle nombre y apellido al héroe y recuperar una última película, ¿no? O sea, ya no era Rambo 7, sino era John Rambo, ¿vale? Que fue John Rambo, fue Jason Bourne, fueron un montón de películas en este plan. Sonó muchísimo. Incluso no se hablaba de Superdetective en Hollywood 4 o Beverly Hills Cop 4, sino que se hablaba de Axel Foley, la película, por decirlo así. Luego aquello se quedó en nada. Tampoco es que llegara a ponerse en marcha definitivamente, pero está ahí como el tema. Yo no sé si Eddie Murphy ya está por esta labor. Date cuenta que en aquellos momentos estaba fibrosete y podría hacer alguna cosilla. Ya vemos que ni siquiera una llave de judo es capaz de hacerlo al cabrón. Pero ahora es que costaría verle en acción. Pero sí. Yo no sé si tú querrías ver una cuarta película. No, vista la progresión, yo personalmente no, porque además, bueno, ya hemos visto en los últimos años lo que es recuperar un personaje muy chulo y recuperarlo de mayor, y yo creo que en general no ha funcionado. Puede haber alguna excepción que ahora mismo no se me ocurre, pero creo que en general no ha funcionado. Yo creo que mejor no tocarlo. Pero vamos, sí que se habla mucho, investigando un poco sobre la peli. Hombre, ahora que dices esto, John Rambo y Rocky Balboa funcionaron muy bien. Puede ser una excepción, sí. Bueno, de cualquier manera, no sé si tú piensas que es el... Vamos a meternos con la segunda parte, ¿te parece? Me parece. ¿Tú qué opinas de la segunda parte? A mí me parece que no termina de hacer honor a la primera. Para empezar, bueno, comienza con... Intenta retomar la premisa de la primera, voy a la ciudad y no tengo ningún apoyo y voy a resolver un asunto. En este caso es el intento de asesinato de Bogomil. Entonces, con Bogomil fuera y con, digamos, un nuevo comisario, que para mí ya pierde bastante de lo lógico que sí tenían los policías de la primera, pues vuelve a lo mismo, un poco bajo mano, y yo creo que realmente las escenas o las situaciones son un poco más forzadas. Sigue manteniendo los tópicos de este hombre, el echarle morro, la sensación de improvisación, aunque me da la sensación de que en esta película era menos improvisado y más planificado. Pero no me convence tanto como podía ser la primera, y ya no hablemos luego ya de la tercera. Creo que hay algunas escenas y algunas adiciones que hacen que realmente no ayudan a la trama, simplemente están ahí porque podían hacerlo. Tienen mucho más presupuesto que en la primera película y dicen, vamos a hacer esto que va a quedar chulo en pantalla. Y yo creo que eso, bueno, pues lo que hace es que no triunfe tanto, pierda la espontaneidad y la frescura de la primera parte. Bueno, a mí la segunda, sí es verdad que exponencialmente es un paso atrás de gigante. Entonces es muchísimo peor. Pero todavía me acaba gustando. Quizá probablemente con la tercera tenga bastante más problemas. Aunque, bueno, con calma. Nos vamos a meter con las secuelas. Bueno, Super Detective en Hollywood 2, segunda parte. Una segunda parte que por lo menos se mantenía, yo creo que a diferencia de la tercera parte, mantenía más o menos los mismos estereotipos. Y todas las cosas que funcionaron bien en la primera parte se incluyeron en esta segunda, hasta el punto de que para muchos es más de lo mismo. Pero yo creo que precisamente ese más de lo mismo, por lo menos en esta trilogía, se ha demostrado que era mejor que intentar variar o cambiar las cosas o intentar hacer algo más original, porque eso ya sí que no funcionó. Y aquí, hombre, la diferencia y lo más notable es que se pasa por aquí Tony Scott, un director que nosotros por aquí apreciamos bastante. Hace poco le traíamos, hace nada, hablando del último Boy Scout. Y bueno, pues si Tony Scott se mete a hacer una peli de acción o de polis y demás en los 80, eso ya es un valor seguro. Entonces, a mí la 2, yo tengo que decir que a mí me hace... Además, la he estado repasando en estos días. Y me gusta. Me gusta bastante menos que en la primera, pero me sigue haciendo gracia y lo he disfrutado bastante. Y el personaje de Brigitte Nielsen, no sé, que lo consideraba muy extremo, me ha hecho gracia, ¿no? Es como la mujer de Iván Drago cabreada por aquí peleándose con el mundo, pero sin acento en esta ocasión. Y me ha molado. Tú con la 2 tenés algún problema más, ¿no? Bueno, alguno. Yo la 2 la veo realmente como dos partes, y a partir de cierto punto, que lo veremos, a partir del golpe del depósito municipal, me da la impresión de que estoy viendo una peli totalmente diferente. De hecho, hay un momento exacto ahí, y bueno, veo una película que al principio me parece más sobria, de hecho me gusta, a mí el comienzo me gusta mucho, y el primer desarrollo, y el final... Aún estoy decidiendo si me da la sensación de que se hace con mucha prisa o realmente se les va la cabeza, pero realmente no lo veo tan bien conectado como la primera parte. Pero bueno, se puede estar de acuerdo, ¿no? Pero por ahí. Sí, no, yo más o menos puedo estar de acuerdo, ¿no? Que está claro que la peli tiene un arranque que está bien, tiene una presentación y un nudo más o menos interesantes. Y es verdad que lo final pues está tan abocado al humor. Es que es un poco absurdo todo. Pero bueno, también es cierto que en conjunto la peli yo creo que se sigue disfrutando. Menos que la primera, pero no está mal. Aquí la cosa de lo que iba era de una banda de criminales que se hacían pasar por un ladrón conocido. Bueno, aquí lo llamaron como el asesino del abecedario, bandit en inglés, porque deja, cada vez que hace uno de sus golpes, pues deja ahí un sobre con una letra distinta del abecedario cada vez que actúa, y como una nota a lo Zodiac. ¿Vale? Ya han dado varios golpes en joyerías así de lujo. De hecho, esta gente va a tender una trampa al teniente Bogomil, que era el jefe, ¿no? De Rosebud y Taggart en la primera película, que había sido un poquito, no exactamente el malo, pero bueno, digamos, era el teniente al que había que esquivar, al que había que regatear, pero que luego acabó siendo amiguete, ¿no? Del prota. Bueno, pues aquí ya es de los buenos desde el primer momento. De hecho, este es el que estaba en el caso del bandido este del abecedario. El caso es que le disparan a quemarropa a toda esta gente, le hacen una envolvente, una maniobra rara, van ahí a... Le hacen parar el coche porque se ve a una tiparraca enorme, súper atractiva, y que tiene una avería en el coche, y él, con toda su buena fe para intentar ayudar, pues se lleva dos tiros en el estómago, porque esto era una trampa. Esa mujer no es otra que Brigitte Nielsen, que no deja de ser el fichaje del cast más llamativo, ¿no?, de esta segunda parte, que hubo por ahí rumores, ¿no? Porque ya sabemos que por estas andanzas Brigitte Nielsen ya estaba con Stallone, pero hubo por ahí algunos rumores que dijeron que aquí hubo una especie de affair raro con Eddie Murphy. No me lo acabo de creer, pero yo no sé si tú tienes por ahí fuentes un poquito más fiables que hablen sobre este tema. De hecho, lo que yo había leído es que Brigitte Nielsen tuvo un affair con Tony Scott, con el director. Amigo, pues entonces aquí se le salen los affairs, no sabemos cuál será el verdadero. Hombre, yo había oído que era Eddie Murphy con Tony Scott, pues hombre, pues chico, no sé. Pero vamos a perdonar todo en esta ocasión, yo creo. De todas formas, Brigitte Nielsen en estos momentos, aparte de ser una mujer altísima, y bueno, te podría gustar más o te podría gustar menos, pero está claro que llamativa era un rato, ¿no?, en este tipo de películas. Aquí sale más o menos con el mismo aspecto, si no idéntico, al que lucía en Rocky 4, con lo cual se quería seguir explotando, ¿no?, ese aspecto agresivo, ¿no? Porque luego por ahí en otras pelis como la de Red Sonja o lo que aquí se llamó El Guerrero Rojo, pues bueno, ya tenía otro look, y en otras películas como en Cobra, pues ya salía un poquito más normalita, más común, más normal, más menos intimidante. Pero aquí llevaba ese rollo castigador, ese rollo de ojito conmigo, que te puedo partir la cabeza, o sea, es así. Sin perder feminidad, ¿no? Que era un poco una de las cosas más llamativas de todo este tema. Sí, sí. A ver, Brigitte Nielsen es una mujer muy, muy atractiva, también es muy llamativa por pues lo alta que es, la actitud, además, bueno, como viste, cómo se comporta en la película y, bueno, cómo se ha comportado a lo largo de su filmografía, ¿no?, como los personajes que ha tenido. Y la verdad es que creo que intimidante es justo la palabra que la define. Hay un momento que incluso Eddie Murphy, bueno, Axel Foley en la película, intenta flirtear con ella y es lo más seco, lo más intimidante que hay ella respondiéndole. Con esa frase mítica cuando le ve pues esas piernas kilométricas, que dice, ¿cuánto tiempo tarda usted en depilarse? Que quizás sea de los chistes así más graciosos, dentro de que ahora pues ya ese tipo de chistes pues parece como que sientan mal. Bueno, total, en Detroit, mientras todo esto ocurre, Axel Foley está aparentando ser un hombre de negocios, ¿vale?, para atrapar a un falsificador de tarjetas de crédito, así que va por ahí con un traje carísimo, con un Ferrari rojo, un poco, claro, esto es para hacer creer a la gente que no es un poli. A ti te llama la atención, ¿no?, después de haberle visto con un coche que es una auténtica chatarra, y verle ahí con una camisetilla y con una chaqueta de estas de la universidad, pues verle aquí y ahora pues llama mucho la atención. Pero claro, todo esto no deja de ser un paripé, porque es su jefe de policía el que lo está pagando todo esto. Claro, él está que trina, porque está invirtiendo un montón de pasta, no ve resultados, y todo esto solamente sirve para que la gente que está persiguiendo a Foley piense que él, pues, no es un poli. Claro, al final este se entera de lo que ha pasado con el teniente Bogomil y se va a marchar en secreto, pues un poquito como siempre, en Los Ángeles, para ver cómo está su amigo. O sea, que digamos que la otra historia se queda ahí un poco en stand-by. Este coleguita que tenía el departamento va a seguir moviendo su Ferrari por la zona, por ahí por Detroit, para que la gente no piense que Axel Foley se ha marchado de la ciudad, pero él se va a Hollywood, a Beverly Hills, pues eso, para reunirse con sus colegas, con Rosebud y Taggart, con lo cual digamos que aquí el reparto vuelve otra vez a formar el mismo tándem que en la anterior película. Tenemos este trío de personajes y no parece, o sea, quiero decir, si tú te ves esta película, como me ha pasado a mí, inmediatamente después de la primera, no te da la sensación de tránsito, sino que es una continuación lógica. De hecho, si te las ponen las dos juntas, el mismo ambiente, la misma banda sonora, todo es igual, o sea, te da la sensación de que seguimos en el mismo rollo. Claro, luego te pones la tercera y todo cambia tanto, cambia tantísimo, luego ya hablaremos, pero es como, te saca un poquito de la trilogía. Pero bueno, así que Foley llega allí a Beverly Hills y en cuanto va con su coche, que bueno, en esta ocasión ya no va con el Ferrari, pero va con un coche que tiene buena pinta, no va con esa chatarra azul de la anterior peli, que yo creo que si hubieran querido rescatarla no hubieran podido, porque ese coche verdaderamente en el mundo real debería estar en las últimas. Pasa al lado de un casoplón, que tienen ahí unos cuantos andamios, hay gente en obras, están ahí haciendo reformas, y se le ocurre una de estas ideas que se le ocurren a él, pues eso. Da la vuelta, para y se hace pasar por un inspector de edificios, ¿vale? Con lo cual detiene todas las obras, detiene a todos los trabajadores que están ahí, dice que los planos están mal, que hay nuevos planos, que él ha estado en la reunión, que no los tiene, le hace el lío aquí al tipo, al encargado, le monta un pollo, los echa a todos los obreros ahí, les da una semana libre, en plan, bueno, venga, venga, lárguense, tienen una semana libre, mientras él se mete a vivir ahí con todo el morro del mundo. En el casoplón, en esta mansión. Ya no va a tirar de hotel. La última vez tuvo bastante suerte, no sabía cómo iba a pagar el hotel, pero al final el hotel había que pagarlo. En esta ocasión ha ido un poquito más allá. Yo creo que en esta ocasión le ha echado un poco más de morro a la vida. Y claro, en cuanto se reúne con Taggart y Rosebud, ve que los casquillos que se han encontrado en estas escenas del crimen y demás, que han disparado las armas, son extraños porque están como adaptados para un arma diferente y tal. Y solo un armero de una galería de armas que va por ahí ha podido hacer este trabajo en la ciudad. Con lo cual, en cuanto van a visitarle, pues él se encuentra con la rubia enorme que está allí, con lo cual ya el espectador sabe que aquí se está cociendo algo. Y enseguida vemos que este club de tiro está regentado por un tío muy importante que va a ser nuestro malo de la película, este Maxwell Dent, que va a mandar a uno de sus hombres que mate a Foley para, en fin, obtener esos casquillos suyos, porque este tío está haciendo muchas preguntas. Este más o menos es el primer tercio de la peli. ¿Tú qué comentarios tenéis que hacer? Bueno, volviendo al principio, a mí me llamó mucho la atención la diferencia de tratamiento entre, pues en la primera película habíamos visto Detroit como el desastre máximo, acuérdate, además las escenas que se buscaban eran de gente por la calle, de fábricas cerradas, y que luego el contrapunto con Beverly Hills era un Beverly Hills muy luminoso, muy colores pastel, muy lo que buscaban, ¿no? Sin embargo, en esta segunda peli, el comienzo de Beverly Hills, ya en la fotografía cambia, es más opresivo, da menos sensación de ser ciudad ideal, mientras que Detroit realmente también te la tratan un poquito diferente, porque justo cuando comienza la escena en la que Axel está en su casa, además llama mucho la atención, porque como tú dices, está con su traje, poniéndose el reloj, los gemelos, dicen, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Pero sigue estando en la misma casa reventada de siempre, además se ve la puerta, está hecha polvo y tal, y luego con el coche, las imágenes que salen son más del centro de la ciudad, de fábricas que funcionan, de Ford, de Chrysler y tal, y encima todo regado con la música esta de Shakedown, que era el gran hit de la banda sonora de esta peli. Y lo que me da la impresión, a mí como espectador, es eso, que Detroit realmente no es tan malo y que Beverly Hills, pues realmente pues tampoco es tan bueno, ¿no? Un poco la idea que da el primer atraco en Adrianos, ¿no? Donde pues Carla Fry, que es el personaje de Brigitte Nielsen, entra, ya se la ve, lo que tú dices, una tipa dura, esta señora no se anda con bromas, dirige el atraco, ves que realmente son pues, unos profesionales. Y el atraco, eso, son 2 minutos, robamos y nos largamos. Entonces ya te da la sensación de que estás aquí con gente que no se anda con chiquitas. Y bueno, luego el de hecho, para este momento ya se había un poco popularizado en las películas. Pues parece una tontería, ¿no? Pero hasta este momento, tú cuando veías películas de atracos a bancos, o en este caso joyerías, hasta que no se había atracado todo, ahí no se iba nadie. ¿Vale? O sea, si había que estar 15 minutos, pues como si había que estar una hora. Ahora se empieza a, en este tipo de películas, en este tipo de cine, Y yo creo que a lo mejor, no sé, pelis como le llaman Body, ¿no? Casi como que inmortalizan este nuevo concepto de no, es mejor llevarse menos, estar menos tiempo, estar unos cuantos minutos cronometrados y muy precisos, y en cuanto se llega el tiempo te vas de allí con lo que hayas rapiñado. O sea, si te dejas mucho, pues bueno, pues ahí se queda. Siempre es mejor eso que no encontrarse con la policía y ya tener menos... o tener más dificultades para salir porque se puede acordonar la zona, en fin, ya tienes que ir por ahí despistando helicópteros. Aquí de repente los policías de esta nueva hornada, el cine de los 80, prefieren ser menos ambiciosos, ¿vale? Hacerse con menos botín, pero al mismo tiempo ser más rápidos y salir de allí de najas, y cuando ya llega la policía, demasiado tarde, ¿no? Sí, bueno, de hecho, a ver, yo no soy un experto en robos, pero me parece que eso va en aras del realismo, ¿no? Da más sensación de que saben a lo que van y que son un grupo profesional y no se arriesgan a que, bueno, pues lo que tú dices, que la policía les pille. Luego, bueno, continuamos, ¿no? Más para adelante, y en realidad, en el club de tiro, cuando entra Axel Foley, bueno, siempre con su bromita de... coge el desayuno de Rosewood y llega a la recepcionista del club de tiro. Oiga, mire, tal, estas son balas que se activan por el sonido. Es bueno, pues me parece, a mí, voy a ser un poco crítico, en realidad es el mismo recurso que veíamos en la 1. En la 1 me funcionaba más que los, digamos, los recursos de Charlie Morro que veo en esta segunda película, pero es realmente el mismo tipo de recurso, lo que tú dices, hay una continuidad. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que tienen menos gracia esta vez. En eso vamos a estar los dos de acuerdo, en que sigue el mismo rollo de, bueno, de montarle pollos a la gente y liarle en la cabeza y salirse con la suya así, pero me parece más difícil de creer en esta ocasión. Sí, el de la casa, fíjate, el de la casa incluso me hace más gracia. Luego el de las balas de que es, radiactivas estas que utiliza para el club de tiro, pues lo que tú dices, me lo creo menos, pero bueno, como tú dices, se puede observar una continuidad, que luego, como tú dices, y tienes toda la razón, en la 3 no vamos a ver esa continuidad, es una película pues totalmente diferente, ya veremos por qué, ¿no? Me gusta bastante Jürgen Prochnow, que es Maxwell Dent, me gusta bastante como sucesor, digamos, de Victor Meiland, que era Steve Berkoff, porque es también un señor de cara pétrea, pues impertérrito. Además se ve que es malo desde el minuto uno, no nos vamos a andar con tonterías en la película, y además se ve pues que al responsable de los casquillos, que está allí en el club de tiro, es uno de los que reciben a Foley, que era el doctor Yue en el Dune de David Lynch, que es Dean Stockwell. Se ve que ese hombre... Que, por cierto, ha muerto no hace demasiado, en los momentos en los que se graban estas palabras. Anda, no lo sabía. Pues mira, tienes aquí además a Jürgen Prochnow, que era Leto Atreides, y tienes al doctor Yue, y ves que realmente que no lo aprecia, pero sí que aprecia a su lugarteniente real, que bueno, ya veremos además luego que al parecer es su amante, que es Carla Frey, que es Brigitte Nielsen. Bien, bueno, de este comienzo a mí me gusta bastante. No, igual que del final sí tengo muchas críticas, a mí este comienzo me parece lógico, también el lo que nos muestra, que no lo hemos dicho, de Bogomil antes de que intenten asesinarlo, esas cosas que te muestra para que veas que realmente ha estado haciendo una investigación, que luego Foley lo va a recuperar y todo va a tener más o menos sentido. Entonces yo creo que hasta este punto por lo menos está bastante bien hilado. Bueno, luego ya vemos que en casa de Bogomil Foley se va a encontrar con que el teniente pues estaba investigando algo relacionado con el petróleo y con un club llamado 385 Norte. Además, Foley se fija en que las deportivas de Bogomil pues tienen pues un tipo de tierra roja muy extraña ahí en la suela. De momento no podemos saber más de estas pistas, pero eso va a ser una cosa que se va a quedar ahí. También es verdad que bueno, esto es muy de Sherlock Holmes, ¿no? Esto de analizar el tipo de tierra que ha quedado en la suela del zapato, de la huella del asesino y todo esto. En esta ocasión, pues es del teniente, más o menos, si tú sabes dónde ha estado, es más fácil investigar por ahí. Pero verdad que tuve la habitación y dice, madre mía, el teniente, qué tío más cerdo, yo llevo toda esa mierda, no dejo Es que está la zona donde están las zapatillas, que eso parece una piara de cerdo, de verdad, qué cosas. Pero bueno, sí es cierto que esto va a venirle después a él muy bien para averiguar hacia dónde tiene que ir. Aunque yo creo que se tarda demasiado en averiguar eso. Total, lo único que tiene es lo del 385 Norte, este club, que va a ir ahí, se va a pasar para allá, a indagar, va a descubrir que el dueño del sitio pues es un traficante de armas y que está relacionado con este Maxwell Dent, este malo de la peli. Y en cuanto salen de allí, pues tenemos una escena donde van a ser atacados ahí por unos matones con los que intercambian ahí disparos. Les van a hacer tener un accidente, pero bueno, se escapan y bueno, no hay indicios que conducen hasta Den. Lo de la caja de cerillas y demás. Voy a ir un poquito más deprisa esta vez para no detenerme tanto, pero sí es verdad que tras más indagaciones posteriores, pues volverán al club de tiro ahí en mitad de la noche porque saben que ahí se está cociendo algo y digamos que con la intención de colarse. Pero ahí van a sufrir otro ataque de uno de estos matones y gracias a eso, y aunque los tipos escapan, pues el coche en el que huían pues se estrellan ahí. Y bueno, digamos que van a poder acceder a Maxwell Dent gracias a eso, ¿no? Aquí hay algunos momentos cachondos, por ejemplo, en casa de Rosewood. Pues bueno, pues tenemos que tiene un montón de póster de pelis de Stallone. Llama la atención que Axel se fije en el póster de Cobra, que de algún modo fue la película que rescató todo lo que Stallone incluyó en el guión y que no se aprovechó cuando se puso a Eddie Murphy como protagonista, pero que bueno, que Stallone se lo llevó consigo. Pues bueno, pues las relaciones entre Cobra y Super Detective en Hollywood 1 pues estaban claras y aquí pues hay como una especie de homenaje con ese póster. Y que aquí ya empezamos a ver que Rosewood está un poquito flipado con las pelis de acción de los 80, ¿no? Con lo cual él se cree que es así una especie de pistolero o algo por el estilo. Luego ya vamos a ver que en casa de Den van a lograr encontrar ahí unas coordenadas topográficas que más tarde descubrirán que pertenecen al centro de depósitos del Banco Federal, que no deja de ser, pues eso, el sitio donde se deposita el dinero que en efectivo, en metálico, con el que luego pues juegan los bancos. O sea, digamos que ese dinero que se lleva a los bancos se guarda ahí de momento en ese sitio. Así que da la sensación de que este va a ser el próximo golpe que van a dar estos criminales del abecedario. Aquí, pues obviamente, yo he ido muy deprisa y he dejado algunas escenas sobre las cuales no sé si tienes algún comentario que hacer. Bueno, del Club 385, realmente la entrada en el 385 y, bueno, la escena en el Club 385, al final es casi un sketch que viene activado por la escena en la que, bueno, pues Taggart resbala y cae en la piscina y tiene que coger la ropa del dueño de la casa que está ocupando con K, nuestro amigo Foley, y eso nos da lugar a un sketch que pues parece que es una broma allí en Estados Unidos, el tema de que el expresidente Gerald Ford es uno de los presidentes considerados peor vestidos de la historia. Entonces por ahí entraba un poco el pues, Foley, cuando llegan al club le dice: oye, usted no está en la lista. Y dice: no, pero si este es Gerald Ford, no lo ve usted. Bueno, se parece como un huevo a una castaña, Taggart a Gerald Ford, pero como va vestido, pues realmente como un... Es que no sabría ni describirlo, con los pantalones a cuadros, con el jerseycito... Va un poco mamarracho, sí, va muy mamarracho. Entonces, yo creo, da la impresión de que esa escena se creó a partir de ese sketch y dijeron: esto queda gracioso, lo metemos. Sigo sin tener muchos problemas con ella porque la verdad es que me resulta gracioso. Y una vez conoces el detalle sobre Gerald Ford, pues como que tiene más sentido. El tema de, bueno, cuando salen del club y les atacan y ahí tienes ahí una pequeña escena de acción, yo no sé qué pasa en esta película con los accidentes, con este tipo de accidentes de coche, cuando los malos cruzan la esquina, de repente solo se oye clink, clon, clank, y bueno, pues el coche ha volcado, ¿no? Todo fuera de pantalla. Entonces yo la primera vez que lo vi, como que me perdí un poco, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Te encuentras el coche volcado? Bueno, no es la primera vez, porque luego veremos que Rosewood tiene un accidente y también prácticamente si parpadeas te lo pierdes. De ahí consiguen... Pero en una película como esta esto llama la atención. Yo no sé si este fue el caso, pero sí ocurre muchas veces que se quiere filmar verdaderamente el accidente, pero no queda bien. No queda bien o no vuelca el coche como debió haber volcado. Se han puesto un montón de cámaras, un montón de tomas, pero no ha quedado como tiene que quedar. Entonces, si tienes presupuesto para volverlo a montar otra vez con otro coche nuevo, porque claro, no puedes usar el mismo coche porque está destrozado, ¿no? Y no se puede ver el coche destrozado antes del accidente, ¿no? muchas veces lo que se hace es esto, en plan, bueno, no hemos podido rodar el cómo, así que vamos a ir directamente al después. No sé si será el caso, ¿no? Pero para... Hombre, esta peli se supone que tiene presupuesto. Haber conseguido otro coche diferente y haber empezado desde el principio o... no lo sé. Pero es verdad que queda raro uno. Luego, eso da lugar a otro gag, ¿no? Porque, bueno, no lo hemos mencionado, pero igual que en la primera película, Bogomil actuaba un poco de retén, de Foley, haciendo pues de oponente. No es el malo, pero sí se oponía a él para que él pudiera investigar tranquilamente, con libertad. En esta película lo que tienes es al comisario Lutz, que a mí como recurso me gusta muchísimo menos que Bogomil, porque ya trasciende todas las líneas de ser razonable. Lutz es directamente es inoperante y su minion, su detective favorito, es estúpido directamente. Entonces, al principio de la película se enfada con Bogomil, lo saca del caso, que después es cuando lo intentan asesinar, y a Taggart y a Rosewood los manda a tráfico. Entonces, bueno, pues con el coche volcado estos ya tienen una excusa para estar ahí un poco, ¿no? Es otro sketch cortísimo que al final, bueno, pues parte de la película, pues como todas estas, se compone de estas pequeñas escenas. El tema de la cajetilla de cerillas, que bueno, pues muy convenientemente al final los malos llevaron una cajetilla de cerillas con las huellas de Charles Kane, que es Dean Stockwell, utilizan un truco que realmente funciona, que es el de echarle pegamento con cianocrilato, dejarlo que se seque y entonces se adhiere a la grasa que han dejado las huellas dactilares. Me hizo mucha gracia porque realmente, realmente funciona. No salen las huellas negras, salen más bien blanquecinas, si no recuerdo mal, pero vamos, que es algo que funciona. Y en casa de Rosewood, aquí ya empieza a mí, el cambio que pega Rosewood en esta película, como has dicho, es un flipado. Aquí empezamos a entreabrir la puerta a un chico de una mente un poquito enferma. Ya no solo el cartel de Cobra, que es también, digamos, una referencia, la cantidad de plantas que tiene en casa, que ya da lugar, pues que es un chico solitario, las armas que tiene detrás de la puerta de su cuarto, que también está por ahí, y lo dicen un poquito de broma, pero realmente vas empezando a ver que Rosewood no era el chiquillo inocente, ingenuo de la primera película, o quizá es eso, pero tiene un lado oscuro muy serio que empieza y se ve por completo en esta película, la verdad. Hombre, yo creo que a mí la idea que me da es que cuando este tío empezó a ser policía en Beverly Hills, pues era un policía muy de manual, muy correcto, muy hacer las cosas sin saltarse las reglas, pero la llegada de Axel Foley en la anterior película le cambió tanto que ahora él se está rebelando. Él se está convirtiendo un poquito, ¿no? Esto le ha venido a él un poco para darle las influencias que le van a convertir en el policía que acaba siendo en realidad, que no deja de ser, pues eso, un flipado de las pelis de los 80. Quiere ser, pues, un Stallone, quiere ser un action hero. Entonces, en esas está. Es un personaje que intenta acabar en eso. Pero bueno, pues el caso es que tenemos aquí a nuestros tres mosqueteros, o sea, Taggart, Rosewood y Foley, que bueno, como ya saben que el centro de depósitos del Banco Federal va a ser el siguiente lugar que van a asaltar estos criminales del abecedario, que tiene, en fin, es un golpe de altos vuelos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ellos van a intentar hacer lo que sea posible. En un principio van a ir con el coche, pero bueno, se les acaba escacharrando, van a ir por ahí a pie corriendo como buenamente puede, no van a impedir que los asaltantes den el golpe, pero bueno, van a llegar lo suficientemente a tiempo como para empezar a perseguirles mientras ellos están huyendo. Con lo cual Rosewood manga por ahí un camión hormigonera que había por ahí, lo primero que ha encontrado, y ya pues se sube ahí Foley y digamos que van a seguir la persecución de esta manera. Con lo cual está claro que van a montar aquí un pifostio de cuidado, rompiendo coches, todos los coches civiles que hay por ahí aparcados y que se encuentran por el camino, pues apartándolos ahí a mano. Un poquito esto recuerda a la escena del camión, la primera secuencia de acción de la anterior película. Esto es una cosa parecida. Pasa que aquí intervienen un montón de coches policía, un porrón de coches patrulla que les van a empezar a perseguir a ellos, ¿no? No saben que son policías los que hay dentro. Y digamos que de este modo les van a conducir hasta la mansión Playboy, donde Foley, pues digamos que, bueno, ahí se va a acabar un poquito la secuencia, ¿no? Y en cuanto llegan allí, pues obviamente estamos en un escenario donde está todo esto lleno de playmates, y Foley pues se va a encarar directamente con Dean y se las va a apañar para que hasta el propio Hugh Hefner, nada menos, Hugh Hefner en persona, pues lo saque de la casa Playboy y lo deje así un poquito en ridículo. Pero esto es uno de esos momentos típicos de Axel Foley de no gano nada presentándome aquí y llegando y diciéndote, oye, que voy a por ti, ¿vale? Y de hecho me la juego, y de hecho no saco nada, pero te digo, que sepas que no me voy a rendir, voy a ir hasta las últimas consecuencias para meterte en prisión. Esto lo vimos en la primera, esta es quizá una de las cosas que mejor se ha perpetuado en las tres películas, lo hemos visto en las tres, y este es uno de esos instantes. Entonces yo no sé si tú, sobre todo de la escena de la persecución ahí con la hormigonera y de este instante, comentarios. Bueno, para mí el momento de la hormigonera, que además hay un clic, que es justo cuando la película te pone la canción de Be There, que es la que suena en cuanto empieza a salir la hormigonera, me marca el comienzo de una nueva película. O sea, Rosewood está totalmente desatado, pero vamos, está en un estado eufórico, yonki de la adrenalina total, le pega un coche de policía y lejos de estar preocupada, es que es un imbécil, no pasa nada, y Foley está el hombre como diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿No? Además, es otra escena que es básicamente un sketch, ¿no?, de Rosewood haciendo el bestia con el camión, mientras pues se intercala con frases de Foley diciendo, chaval, estás como la cabra Margarita. Tú conduces mirando, conduces con la fuerza, sabes dónde está el freno, o sea, un poquito sketch. Una cosa que realmente me llama la atención y además pasa muy de pasada y que creo que sí que es importante para la trama tal y como la he entendido yo, porque obliga al malo a continuar un poco los planes, es que los malos pierden el dinero. O sea, hay una toma muy rápida en la que el dinero que han robado cae al suelo en medio de la carretera. Entonces, digamos que no le ha salido bien el golpe al malo. Y entonces, bueno, cuando ya logran alcanzar el furgón que ya ha sido abandonado y ven las huellas del coche de repuesto, aquí es un poco el punto donde yo realmente me pierdo, pero porque creo que el hilo no está bien cogido, ¿no? Es el camión ha parado aquí, hay otro coche que ha huido. ¿Por qué estamos yendo a la mansión Playboy? Bueno, pues a ver, está muy bien porque te saca una escena, como tú dices, como la de Club Harrow, y en la 3 va a tener también su réplica, que pues sirve para putear al malo, para ponerle nervioso y para algo más, para conseguir una pista, porque le roba la cartera en el lío de la mansión Playboy. Y también, pues recordemos que estamos en 1987, sacar la casa Playboy, sacar las Playmates, sacar un poquito de fiesta, yo creo que eso sí que es producto de su tiempo. Totalmente. Bueno, yo creo que faltan escenas, porque hay algunas cosas así de... Bueno, hasta ahora la investigación tú más o menos la seguías, y es una investigación bastante chichinabesca y que se está beneficiando de fallos así un poquito ridículos, en plan, oye, ¿tienes fuego? Sí, espera, pues no tengo mechero. Va, quédate con mi caja de cerillas donde viene una pista que tremenda, y que si resulta que sales corriendo y huyes, seguramente se te caiga del bolsillo y la encuentre un policía y gracias a eso vendrán hasta nuestro club. Y es decir, es todo como demasiado oportuno. Pero es una investigación que se sigue. De ahí a que acaben en la mansión Playboy es como, ¿qué ha pasado aquí? O sea, si más o menos se puede entender que les han seguido con la hormigonera. Pero es que tú, si sigues la persecución, te das cuenta de que la hormigonera es un inicio de persecución, pero luego los acaban perdiendo y al final es la hormigonera intentando despistar a los policías mientras recuperan el hilo. Que acaben allí, bueno, se entiende que a lo mejor... Pues esta gente, que quiero decir, después de un pedazo de persecución así, de dar un golpe tremendo, te vas a la mansión Playboy ahí de fiesta. Son cosas que dices, ¿cómo han llegado hasta aquí? No lo sé. Y seguramente falten escenas que tampoco las echas en falta, porque tampoco quieres ahí una explicación de por qué de A vamos a B, de B a C, de C a D. Quizá me falta alguna letra, ¿no? De D a F es como que no está la E por ningún lado. Pero bueno, tampoco te da igual. En una peli de estas características no le pides eso. Solo una cosa que además me resultó muy llamativa en el aparcacoches de la mansión Playboy es Chris Rock con ese pelo que gasta en esa película. Es Chris Rock, me flipó porque no lo sabe, no me acordaba yo, y lo vi y realmente es él y me gusta mucho ese cameo. Nos vamos. Sí, sí, o sea, en aquellos momentos no sería tan conocido, ¿no? Ni siquiera en Estados Unidos, ¿no? No, no creo. Pero llamativo, ¿no? Que nos encontremos ahí con Chris Rock. Hombre, no supera el cameo de la tercera, que quizás sea lo que más aporta, ¿no?, a este programa, va a ser el cameo de Super Detective en Hollywood 3, que es el cameo ya. Eso no se puede superar en la vida. Pero bueno, más allá de eso, lo que vamos a tener es que Foley se quiere meter en la computadora del contable de Dent, y el tipo que le lleva las cuentas pues es un petimetre. Es bastante divertido, la verdad es que es una de las secuencias más cachondas que hay, pero dices, ¿cómo Dent puede confiar en este tío como contable? Y después de esa escena, pues bueno, digamos que le vacilan y descubren que en vista de los movimientos en el seguro, Dent ha retirado los seguros de muchos de sus negocios así legales, excepto el del hipódromo. Así que su plan, pues puede que sea esta vez robar su propio hipódromo con su propia banda y cobrar el seguro. ¿Estaría dispuesto a asaltar su propio negocio? Pues sí. Es así. A fin de cuentas, todo lo que robe va a ser para él y encima cobra el seguro, como cobrar por partida doble. Y en efecto así va a ocurrir. Y el lugarteniente de Dent, este Charles Kane, pues digamos que se le pone un poquito al frente del golpe, porque tú ya sabes que se lo van a cepillar. Ha cometido así un par de errores, como fracasó con el tema de los casquillos y tal. No pudo parar esa investigación. Y fracasó a la hora de enviar a matones, ¿no?, a que se cargaran a Axel Foley. Bueno, pues ahora el Maxwell Dent este quiere quitárselo del medio. Así que después de dar el asalto al propio hipódromo, Carla Nielsen, esta rubia de 2 metros, pues ya con todo el trabajo hecho se lo carga. Lo dispara ahí, lo deja en el escenario del crimen y además dispara también a su acompañante, con lo cual solamente ella sale de allí con la pasta. Y bueno, el nuevo teniente le va a decir a la prensa que el caso del abecedario ya está cerrado, porque como han atrapado a Charles Kane y como el dinero ya está ahí y tal, digamos que, bueno, se puede decir que esto ya no tiene mayores problemas. Nuestros tres protagonistas saben que no es así, que realmente el caso sigue abierto, pero que han hecho creer como que ya está cerrado. Y al final, gracias a uno de los caballos del hipódromo que está por allí, que pues Foley va a descubrir este barro rojo que vio en las deportivas, ¿no?, en la suela de las deportivas del teniente Bogomil, y que tras un análisis pues resulta que pertenece al lugar donde están los pozos petrolíferos, así que allí va a ser donde van a moverse, van a descubrir ahí unos camiones con cajones y cajones de armas ilegales, y ya vamos a llegar al momento final con un montón de tiroteos, un montón de acción. Tenemos el enfrentamiento cara a cara entre Dent y Foley, que se resuelve así pues de un modo pues un poquito random. A partir de aquí sí es cierto que la recta final pues es muy cine de los 80, mucho mucho ruido y francamente pocas nueces, con lo cual pues acabarán resolviendo el caso. El jefe de policía, el actual, pues como es un idiota, pues el alcalde, que sí que reconoce el heroísmo, ¿no?, y la epicidad, como dicen algunos, que es épica, cojones, de Taggart, de Rosewood y de Foley, pues al final pues digamos que les vuelve a colocar en su sitio, porque los habían destinado a tráfico y todo, ¿vale? Pero sí es verdad que aquí los colocan en su puesto, incluso algunos los ascienden. El teniente Bogomil, que se recuperará de los disparos del principio de la peli, será nombrado nuevo teniente, nuevo comisario. No sé muy bien cuáles son los rangos. Y el petimetre imbécil que ha estado aquí dando la lata y colocándose medallas, pues es despedido. Con lo cual tenemos un final súper, súper, súper, súper feliz. Una cosa tremenda. Todo este es el último tercio, así que comentarios, amiguete. Bueno, lo has dicho antes, sí, estoy totalmente de acuerdo. Aquí o faltan escenas o se rodó con prisa. De pasada, ¿cómo han llegado a la oficina del contable? Bueno, porque Foley le ha robado la cartera a Maxwell Dent, y bueno, pues van a la oficina del contable, que además el contable lo dobla Miguel Ángel Valdivieso, y a mí me resulta muy gracioso. Además, esa voz la reconozco totalmente de los 80 y bueno, pues me da mucha ternura. Pero justamente en la escena del contable, que se sacan dos informaciones que son de dos cosas totalmente diferentes, porque está Foley delante del ordenador del contable viendo que ha sacado creo que era un visado justo para el día siguiente, que es un poco lo que les da la información de sea lo que sea, lo va a hacer ya mismo, Y mientras tanto, desde la misma oficina llama a la hija de Bogomil, que bueno, pues que ha salido en dos o tres escenas, te la han presentado, trabaja en una agencia de seguros, y es ahí donde obtenemos la información que su hipódromo, que es Emporium Fields, creo que se llamaba EF, pues es el único que mantiene el seguro. Y de ahí hilan tanto que va a ser allí como que va a ser ya mismo, ¿no? Pero todo es rapidísimo, como tú dices, ahí estamos al final de la peli, llevamos una hora y media, señores, vamos a terminar con esto. Y lo mismo con digamos, cómo alcanzan el pozo petrolífero. O sea, están ahí, los malos han terminado de robar, el comisario está dando un discurso de esto está resuelto, señores, y este aquí sentado se da la vuelta y ve barro rojo en el suelo y dice, ¿esto de dónde es? Y están lavando un caballo y con esa tontería, bueno, esa tontería, ese pequeño detalle, sacan que tienen que ir a la extracción petrolífera. Aquí ya, bueno, pues si ya Rosewood estaba desatado, a partir de este punto ya lo que quieras. Se saca dos escopetas del maletero, se saca una gabardina que parece Kyle Reese en Terminator y de aquí para adelante. Entonces, bueno, el tiroteo me resulta gracioso y además va con el hilo de que Rosewood está un poquito flipado, que es la palabra que has usado, y estoy totalmente de acuerdo. Como le ve a Foley hacer un truquito para bypassear la seguridad de las ventanas, él lo intenta también con un chicle y por supuesto falla, y eso pues desemboca en todo el tiroteo. En el tiroteo, pues ves a chorromil tíos malos pegando tiros a Rosewood y a Taggar, y Rosewood disparando escopetas a dos manos. Bueno, saca un lanzacohetes M72, por error vuela un camión, empiezan a escopetear a la gente. Bueno, es una locura. Es una locura de tiroteo. Replica un poquito el tiroteo de la primera película. Que es fuera, está todo el tiroteo ruidoso y digamos un poco excesivo, que no era tan excesivo en la primera, visto lo visto, y dentro, en el interior, pues Foley tiene un duelo un poco más íntimo con el malo, ¿no? Y bueno, pues como tú dices, cierran todo, se queda abierto, bueno, más bien lo cierran mal para Foley, el tema de Detroit, que resulta que pues por detrás ha habido un poquito de trama en Detroit, haciendo, pues engañando a Lutz, al comisario Lutz, Todd está un poquito harto ya de ellos, y bueno, al final yo no sé cómo va a llegar Foley a Detroit y la que le va a caer encima, porque su colega ha destrozado el Ferrari, se ha enterado de que le están engañando, el comisario, o sea, en Detroit la cosa no está tan clara como terminaba en la primera película. Y sí, ya Bogomil lo nombran comisario. En lugar de Lutz, ya el comisario es Bogomil. Solamente un pequeño comentario. Tú has hablado aquí de Miguel Ángel Valdivieso como la voz del contable este simpático y gracioso, que esa secuencia pues es bastante cómica, las cosas como suenan. Me parece que tiene un par de momentos tremendos. Pero bueno, Valdivieso es la voz de C-3PO, la original. Un actor de doblaje que falleció en su momento y bueno, pues digamos que ya nunca más volvió a poner la voz a nuestro droide favorito, o nuestro segundo droide favorito, pero que era la voz antigua de Woody Allen, y en fin, digamos que siempre que tocaba incluir a un personaje así con ciertos tintes cómicos, pues se le ponía a él. Era la voz también del padre de Marty McFly en la primera Regreso al Futuro, o sea, una voz que era absolutamente inolvidable, macho. En fin, solamente comentar eso. Yo ya por mí, yo me cargo ya. Super Detective en Hollywood 2. Una peli que está muy bien y que obviamente pues a nosotros nos gusta, aunque yo creo que tampoco nos gusta tanto como la primera. Y esto ha sido pues prácticamente un extra que podemos incluir en esta especie de videoteca, lo demás de la primera que de otra cosa, porque no estábamos tanto analizando la saga como la primera parte. ¿Tienes algún comentario más que hacer sobre esta peli? No, de la segunda película, ya te digo, el overall de la película pues no está mal, lo único pues que yo creo que es una película que va de más a menos. También depende de lo que esperes de la película, ¿no? Pero en mi opinión, visionándola, disfruto más el principio que el final, que ya se desmelena un poco y bueno, pues tira más a la comedia y al disparate más que a la trama. con todo la película se deja ver, y si eres fan de la primera, la segunda te la puedes poner ricamente. Con la tercera yo ya tengo muchísimos más problemas, y es una película donde cambia todo. Para empezar, se deja de usar la banda sonora tradicional con sintetizadores y con mucho soundtrack ahí de temas elegidos para elegir, bueno, otros temas que no era, se elige uno o dos en toda la película que no son muy allá, y luego se usa banda sonora orquestal. Sí, es cierto que tocan el tema principal de Axel Foley, pero al ser orquestal y al tener ahí una banda sonora, digámoslo así, más convencional, yo creo que la peli pierde, ya solamente pierde con eso. Segundo, a Taggart se le menciona, pero no se le cita. Muchas de las cosas que ya son propias de Axel Foley no las encontramos aquí. Está más enfocado todo a que este sea más héroe de acción, que se ve que Eddie Murphy no es capaz ni de dar una voltereta por el suelo, o sea, todos son mediante uso de dobles y demás, o sea, a diferencia de otros actores de acción, bueno, pues que intentan hacer lo máximo posible, dentro también de ciertas seguridades, este se convierte en otra cosa, ¿no? A mí la peli me parece, pero tremendamente mala, pero de que es muy insoportable. Entonces yo voy a contar la sinopsis de toda la peli y luego tú ya narras lo que te dé la gana. Pero sí es cierto que aquí este teniente de la policía, este jefe de la policía que tenía Foley en Detroit, que le gritaba tanto y le echaba tanto la bronca, pues en una operación concreta donde él también estaba metido, pues lo mata. Entonces ya, intentando resolver el caso y un poco vengarse de su jefe, que también era su amigo en el fondo, pues vuelve otra vez a Beverly Hills, donde Taggart ya está jubilado, pero Rosebud todavía tiene por ahí, anda por ahí, tiene un rango importante, pero se va a bajar a las arenas, por decirlo así, para echar una mano a su colega. Todo esto tiene que ver con los guardias de seguridad de un parque temático tipo Disneyland, que aquí se llama Wonder World, pero que básicamente es lo mismo, es Disneyland, pero que donde se supone que los guardias de seguridad, que son antiguos policías y demás, están corruptos y están utilizando el parque, incluso al margen de su director y de su jefe y alma mater, que es el tío Dave, que es una especie de señor Disney o algo así, ¿de acuerdo? Pues al margen de sus jefes y demás, están utilizando el parque para sus negocios de dinero falso. Entonces están haciendo ahí un montón de dinero falso que están moviendo por la zona. Hasta ahí va a llevar a nuestro, bueno, un Axel Foley que yo creo que aquí mete la pata más que nunca, o sea, le pillan cada vez que hace algo, le pillan, ¿vale? Que le solían pillar con bastante regularidad, pero es que aquí no da un paso en falso sin que le trinquen, es que le trincan en todas, macho, y luego nunca se lo cargan, porque anda que no ha habido oportunidades en esta peli para pegarle un tiro, matarlo y ya está. Bueno, no sé, son situaciones. Además, la peli tiene algunos momentos que yo creo que son de vergüenza ajena. Y luego, pues teníamos el cameo que decíamos antes de George Lucas, que yo no sé cómo le engañaron, no sé qué pasó, pero George Lucas sale por aquí haciendo un cameo de un tío que se va a montar en una noria hasta que llega Axel Foley y dice: no, espera, que yo tengo más prisa, que está escapando de unos malotes. Y se queda el otro: pues vaya mierda, pues me voy. Y George Lucas cabreado, o sea, es como, pero ¿para qué, tío? Bueno, esta es Super Detective en Hollywood 3, una peli que con la que yo no me puedo extender mucho. Aquí tenemos la filosofía de darle a cada cosa el tiempo que se merece. Particularmente pienso que esta peli no merece mucho más de 10 minutos. Bueno, sí, a ver, Super Detective en Hollywood 3, una cosa que hay que mencionar es que, bueno, el director es John Landis. Entonces, el guión original, bueno, el guión original cambió mucho. Al principio iban a ser los de siempre, iban a ser Rosebud, Taggart y Foley, iban a ir a Londres a rescatar a Bogomil de unos terroristas en una convención de policías. Empezó a haber problemas de guión, de presupuesto. Bueno, el presupuesto inicial iban a ser 55 millones, salió a 70 millones, esto se fue retrasando, hubo parones. Taggart, bueno, John Ashton y Ronnie Cox se bajaron del carro porque tenían otros compromisos. Entonces la cosa fue cambiando mucho. Y luego entre John Landis y Eddie Murphy, pues había sus problemas. Habían tenido bastantes problemas antes, en El Príncipe de Zamunda habían tenido problemas. Pero cuando llegó Super Detective en Hollywood 3, John Landis había visto el guión y había dicho: qué duro es esto, tío, y qué hago con esto. Entonces lo quería jugar todo a que Eddie Murphy fuera gracioso. O sea, un poquito lo de la primera. Es decir, mira, vamos a dejar que Eddie Murphy haga lo que quiera, que sea gracioso y que nos levante la peli. Pero Eddie Murphy decía, mira, escucha, aquí ya tenemos a gente como Wesley Snipes, como Denzel Washington, que están empezando a hacer cositas de acción y yo me quiero subir a ese carro. Entonces, hay incluso frases de John Landis que decía, es que Eddie Murphy estaba siendo poco gracioso a posta. Entonces, bueno, al final es un equilibrio entre los dos que, pues, que no termina de funcionar. No termina de funcionar, tienes toda la razón, y además quita muchísimos de los recursos que habían hecho, pues, mítica la saga, ¿no? El echarle morro de Eddie Murphy. Al final, la mezcla que queda no es del todo buena. Pasando un poquito de todas las escenas, en realidad, bueno, pues Wonderwall va a ser el escenario principal de la película. Ese parque es el California's Great America, que es de la Paramount, está al sur de San Francisco. Y la atracción de Alien Attack, que vas en un tren y empieza a destruirse la ciudad y cae un camión y se descarrila un tren. Yo he estado en esa atracción, es sobre el terremoto de San Francisco y está en el parque de la Universal Studios, que me pareció interesante, bueno, pues un detalle sobre eso. Es que, como tú dices, la película va dando tumbos. Las escenas de acción no funcionan. Empiezan con las escenas de acción en los túneles del parque. Siempre le están pillando, que dice, joder, tan malos no serán. Si le han podido pegar 25 tiros, al final no lo han matado. Todo se basa un poco en acabar siempre en la oficina de seguridad y que llegue en Rosewood, que ahora tiene un cargo SDO, COICS, subdirector de operaciones del Comando Operativo Interdepartamental de Conjunción de Sistemas, que dices, madre mía, que Rosewood, gracias a Dios, le han cortado un poco toda la locura que le salió en la segunda película. ¿Y cómo se llama este hombre? Y John Flint, que es Héctor Elizondo, que es básicamente el sustituto de Taggart, que bueno, pues hacen lo que puedan. A mí John Flynn me gusta como está en esta película, hace lo que puede dentro de lo que es el guión. Recuperamos a Bronson Pinchot como Serge, y esta vez es absolutamente delirante. O sea, Serge, que lo habíamos visto en la primera película sirviendo cafés en la galería de arte, de repente tiene una galería de armas. Y es que lo ves y dices, pero bueno, es que es lo último que me esperaba de ese tío. Y saca una de las cosas que son más llamativas, y no quiero decir para bien, pero es una de las más llamativas, que es el arma infernal que le presta Axel Foley, el Aniquilador 2000, que es básicamente un M16 con un montón de parafernalia alrededor, tiene horno, microondas. Es que es un M16 con lanzarranadas, que eso es pues un M16, le pones un lanzarranadas debajo y ya está. Pero claro, aquí le han metido que si compact disc, que si un mini microondas para calentarte el café, que si no, secador de pelo, o sea, un montón de pijadas que dices, y aparte el arma es horripilante, es horrible. Yo ya te digo que esto solamente podría haber empeorado un poquito más si Axel le hubiera quitado esta arma de rayos láser absolutamente ridícula al Cylon que ronda por ahí, porque aquí sacan a los Cylon de la serie galáctica clásica. No la de los años 2000, sino que es de la serie de la Galáctica de los años 80, que dice, madre mía, pero... Y lo habéis colado aquí como si fuera un invasor de la Tierra. Si coges esa arma, yo creo que ya acabas de redondear este desbarajuste. Es que me parece que es un despropósito completo de principio a fin. Sí, eso es un parcheo absoluto. Luego veníamos de Steve Berkoff y de Jürgen Prochnow como malos, y ahora de repente me metes a Timothy Carhart, que es el malo Ellis the Wall, que cambia totalmente un poquito el prototipo de malo. Este tío pues deja de ser el malo impertérrito que respetas para ser pues es un poquito bocas también. De hecho está sobreactuado, no sé si ayuda el doblaje, pero hay momentos en los que el mismo malo parece el malo haciendo de malo sobreactuando, es muy raro. por ejemplo, en la escena justo después de ver a Serge en su boutique, la boutique de las armas, pues Foley le hace lo que pasó en la primera película con el Club Harrow y lo que pasó en la segunda con la mansión Playboy, va allí a meterle un poquito de miedo y vamos, no me gusta porque el malo realmente parece que se está riendo de todos los demás, dice, hey, soy muy malo, chicos, ¿veis? Y no funciona. Escenas de acción. En las escenas de acción, quizá la única que me puede gustar, me puede funcionar, es el rescate en la araña, que es justo cuando Axel Foley está huyendo del personal de seguridad de Wonderwall, que por cierto, no sé tú, pero yo sigo con la canción de Wonderwall en la cabeza, es horrible, es realmente horrible. Llega un momento en el que John Flint se encuentra en Wonderwall rodeado de fuego y está sonando la canción y lo primero que le sale es, me representa totalmente, quiten esa jodida canción, es horrible. Pues llega Foley, se sube a la araña, los malos intentan bajarle, pero son tan torpes, de una manera que dices, no me lo puedo creer, que se cargan el cuadro de mandos de la atracción y bueno, pues Foley tiene que salvar la situación, haciendo una suerte de parkour por toda la araña para rescatar a unos niños. Es la única escena que me puede funcionar un poquito, porque tanto los tiroteos, los cortos tiroteos entre medias, como el tiroteo final dentro de otra atracción de Wonderwall, pues no me funcionan. El Aniquilador 2000 tiene su momento de gloria, porque llega un momento en el que Foley no tiene armas, ¿no? Y le pide a Serge un arma y este le da el aniquilador, que decías, no lo veía venir casi, bueno, pues ahí lo tienes. Y no es una escena de acción la que tiene con el aniquilador, es un sketch de comedia, porque saca el arma, intenta disparar, pero primero suelta una red, luego suena la música, luego hasta que al final... Además, fíjate que en todas las películas han intentado esquivar el rollo romántico, el interés romántico de Foley, pero aquí dijeron, no, vamos a ponerle aquí a una chica de monitorización ahí del parque, que en cuanto le ve ya se ha enamorado de él y ya va a hacer por él lo que, vamos, se casa con él a los 5 minutos y se lo pide, ¿no? Es como poco creíble, ¿no? Y demasiado forzado. Y te voy a decir una cosa, yo creo que esta peli no funciona porque hay cosas, hay productos que tienen un periodo, un periplo, donde si tú te sales de ese tiempo, ya no tiene gracia. Es como que se pasan de moda y ya, olvídate. La primera fue en el 84, vale. La siguiente fue en el 87, han pasado 3 años, no es mucho. Bueno, pues todavía puedes aprovechar el tirón. Esta ya es en el 94, parece que no, pero son 7 años, y 7 años es pues casi una década, y ya no estaba el mundo para más Axel Foley. De hecho, yo recuerdo que cuando se estrenó esta peli, bueno, muchos de los que nos considerábamos fans de Super Detective en Hollywood, ya estábamos a otras historias, yo ya me había hecho mayor, y a mí pues me dio igual, pero lo que es darme completamente igual. Entonces estábamos a otras historias, era otra generación la que estaba ahí reclamando pelis de acción. No sé, quizá eso debió influir. Y afortunadamente, todos estos intentos de secuela que hubo, porque luego más adelante en 2000, ya en los años 2000, 2006, 2008, 2009, en fin, se estuvo barajando la opción de volver a traer al personaje, ¿no? Estaban algunos actores así reconocidos de la acción volviendo con sus personajes míticos. Y la idea de hacer la peli de Axel Foley, de hecho incluso llamarla así, Axel Foley, aunque luego también se habló de Beverly Hills Cop 2009, que iba a ser el supuesto año de su estreno, pues todo eso quedó en nada. Y podríamos hablar de, bueno, más o menos lo que se estuvo barajando, pero es que me parece absurdo. O sea, yo creo que eso tampoco hubiera funcionado. Yo creo que ahora mismo Super Detective en Hollywood debe funcionar en nuestra nostalgia. Yo ni quiero a Eddie Murphy que recupere este rol, ni me apetece más historias con estos personajes. Además, la película ya arrancaba con Axel intentando descubrir el asesinato de Rosewood. O sea, agárrate. O sea, encima, el único tío que puede seguir, el único de sus comparsas que puede seguirle el juego, y te lo cargas. Que ni siquiera iba a salir en la película. Era, bueno, lo matamos fuera de plano. Y el que intente investigarlo, pondremos fotos del actor cuando era más joven y santos pacos. Es como, chico, empiezas ya con una puñalada. Yo francamente creo que tengo que dar gracias de que muchas cosas no funcionen, porque yo creo que estamos mejor como estamos ahora mismo. Es cierto que cada cierto tiempo se habla por ahí de que esto vaya a volver. Y hace nada, hace un par de años, se hablaba de hacer una especie de secuela barra lo que fuera para Netflix, nada menos. Pero yo me alegro de que estas cosas se vayan cancelando cada vez que se proponen. Sí, hay que saber terminar las cosas. No, la película no funciona y es una pena porque le da un final muy mediocre a la saga. Y al final, cuando la ves en perspectiva, la saga va totalmente de más a menos. Totalmente. Bueno, pues vamos a acabar ya. Señor Hugo Presa, así en conjunto, pues cuando tú dices Super Detective en Hollywood, ¿qué es lo que te viene a la mente? Y ya nos quedamos con eso. Bueno, cuando hablamos de Super Detective en Hollywood, yo me quedo con lo bueno, porque además yo creo que merece mucho la pena. Es un concepto que funcionó muy bien durante el tiempo que tuvo que funcionar. Cuando veo, me dicen sobre Detective en Hollywood, me quedo con la primera película, normalmente, y me quedo con comedia de acción. Si es que realmente piensa que estamos en 1984, es que estos conceptos todavía no están del todo desarrollados. Entonces esta película fue casi pionera en este sentido. Entonces es un género que yo creo que utilizó muy bien, sobre todo la primera película con el poquito presupuesto que tenía, que utilizó muy bien el genio cómico de Eddie Murphy. Y cuando pensamos en esta saga, creo que nos tenemos que quedar con lo mejor que ha dado Eddie Murphy, en mi opinión. Sí, señor. Bueno, pues nada, un saludote, amiguete. Un saludo. Bueno, pues llegamos al final. Si es verdad que con... No sé si al final este programa ha sido tanto un especial de la saga como de la primera, con la que nos hemos extendido mucho. Me he quedado con más ganas de la 2. Fíjate, me ha faltado Super Detective en Hollywood 2. Ya ves que hay muchas ocasiones que luego tú te das cuenta de que probablemente las cosas podrían haber ido mejor. Bueno, espero que os haya gustado. La música que ha sonado por aquí pertenecía a Gregoire Lorm, Mario García, Alexander Bulgarov, Ex-Cyril, Christoph Malinowski y Christoph Burkhardt. Por cierto, espero un poquito de comprensión por vuestra parte con nuestro nuevo compañero Hugo Presa, porque bueno, era su primera vez y bueno, pues creo que para haberse estrenado en esto de los podcasts, pues no lo ha hecho tan mal, ¿no? Ya irá mejorando. A fin de cuentas, muchos de los compañeros que ahora nos encantan y que funcionan muy bien, pues en su momento pues tampoco lo hacían tan bien. Así que oye, para ser su primera intervención, pues no ha estado mal. ¿Verdad que os ha gustado? Bueno, pues Hugo Presa, un nuevo compañero del equipo. La próxima semana, en teoría, Spider-Man No Way Home. Y poco más que decir. Así que yo creo que con esto y un bizcochito, hasta la siguiente ocasión en que nos veamos y nos escuchemos, un abrazote a todo el mundo. La órbita de la órbita.